podcast de Comiqueando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast número 178 de Comiqueando, maratón oral comiquera especial y eterna, dedicado a repasar lo que fue el año 2023. Por supuesto, eterna entre miles de comillas, porque seguramente muchos de ustedes habrán escuchado el podcast especial de La Batea, que dura 9 horas. Obviamente, no dura 9 horas nuestro repaso por lo que fue el 2023. Nos vamos a centrar en algunas cosas, no en todo, y ni en pedo vamos a ser tan exhaustivos como el de nuestros amigos de La Batea. Vamos a empezar, como siempre, presentando a los ilustres panelistas que nos acompañan en el día de hoy. Bienvenido, Fede Velasco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andas? Tenemos también al querido Hernán Cachadurián, ¿cómo estás, Cachas? ¿Cómo están? ¿Todos bien? Y haciendo magia para que esto se escuche casi dignamente, en los controles está el glorioso Gonzalo Ruiz. Buenas. Después se sumará también el Chaco de Petris para más adelante. Bueno, empezamos como siempre contándoles un poco lo que pasó en este maravilloso mundo que se llama Comiqueando. ¿Qué pasó? Que está por cumplir 30 años. Este año metimos 2 números de la Comiqueando Digital. Uno salió muy sobre fin de año, el 29 de diciembre. Está bien, vale, 8. todavía sirve. Claro. El año no se acabó, todavía sirve, claro. Claro. Sí, sí. Y el 2024 tampoco está empezando todavía. Claro, así claro. Estamos ahí, es un limbo. Si alguno todavía no lo tiene, lo puede descargar, como siempre, en comiqueandoshop.blogspot.com. No vamos a ponernos ahora a mencionar los contenidos, por ahí después más adelante. El último blog. Metimos 52 portadas truchas en el... Y un número más salió. Son 2 números. Pero ¿cuándo salió el anterior? Eso no lo dijiste. Salió uno en julio, agosto y uno en el... No se acuerda. Y uno el 29 de diciembre. No me acuerdo las fechas. ¿No fue en junio ese? Julio creo que fue. ¿Julio fue? El de Slam Dunk. Claro, yo entregué la nota en junio. Sí. 52 portadas truchas de las que hacemos para las redes sociales. O sea, todas las semanas hubo una portada. Todas las semanas. Dentro del sitio web tuvimos 365 comic clips, uno por día. Y mirá que hubo muchos días que no hubo, pero también hubo muchos días. Siempre en general subimos de a 2 y hubo muchos días en los que sí hubo 2. Agenda Argenta, 108 noticias de Agenda Argenta, un poquito menos que el año pasado, que había habido 116. 69 pantallazos, escribió acá Cachas, mejor que el año pasado, que había hecho creo que 59 o 60. Secciones hubo 49. 13 podcasts, como siempre. 11 entregas de Que Vuelvan los 90, a cargo del Chaqueño. 11 entre... Caracholo. No, perdón, del monstruo Caracholo. Me los confundo siempre. 11 entregas de Necroilógicas, a cargo de Diego. 11 entregas de Maldito Mainstream, a cargo del Chaqueño. Y 3 desde adentro, con... Desde adentro. Con los testimonios de distintos artistas de distintos países. Columnas hubo un poquito menos. Hubo 47. 11 de Mundo Morrison. 11 de Papa Fina, acá a cargo de Gonza. 10 de Sangre y Trueno, que aportó Pancho Lobo. 6 de Iberia Incógnita, una de las nuevas columnas que nos repartimos con Luquita Ferrero. 5 de Dimensión Unitaria, que las escribió todas Luquitas. Y 4 de Top 5, que fue la otra incorporación con Oriana Rocamora. Ahí entonces sumamos 47 columnas, bastante bien. Sí. Porque acuérdense que hubo un mes que prácticamente no funcionó el sitio, más allá de algunas cositas puntuales. Por eso hay 11 de prácticamente todo. Por eso hay 11 de prácticamente. Sí. Notas, 98. Más que el año pasado, que había habido 80 y pico. Porque el mes que paramos, algunas salieron. Salieron notas durante el mes que paramos. Sí, salió la entrevista a Cero Cálcale que hizo Fede. Sí, sí. Salieron varias cosas. Mira, el año pasado hubo 88 notas, 98 notas. 10 más, bien. 10 sí. Más, bastante bien. Bueno, creo que el año pasado paramos varias veces, si no me equivoco. Sí, el año pasado hubo 47 secciones contra 49 este año, 47 columnas en ambos casos, 343 comic clips contra 365. Te quiero contar algo a la gente, que uno pensaría que estos datos uno los mira en la computadora. Estoy viendo a Andrés moviendo una cierta cantidad de páginas que da exactamente con los datos del año pasado. Es analógico. En el cuaderno. Soy, estas cosas de lo analógico me emocionan mucho. Totalmente. Todo esto, por supuesto, gratis, ¿no? O sea, excepto la Comiqueando Digital, que es lo único que se cobra, todo lo más gratis. En el canal para la de... gente, porque nosotros nos hemos hecho millonarios gracias, claro, a Comiqueando. Obviamente. Ahí se te ensució el traje. Armani. Mira, el Armani. Toma, te doy otro. Gracias. Mirá la basura, te doy otro. El Franco Armani. En el canal de YouTube, el año pasado tuvimos 79 videos. Este año tuvimos 83. Mierda. De los cuales 16 fueron transmisiones en vivo. Sumamos dos programas nuevos, que fueron Eurozona con Gregorio Guerrero y Agenda Abierta, que lo hice casi todo yo, excepto uno que me cubrió Fede, que es hoy el programa más exitoso, si se quiere, del canal, por lo menos el que tiene el mayor promedio de visualizaciones repartidos entre sus distintas entregas. Así que muchas gracias a todos los que han bancado todas estas locuras. Vamos a seguir sumando cosas nuevas al sitio web y seguramente al canal de YouTube a lo largo del 2024. Y obviamente más revistas digitales. Y seguramente vamos a sacar dos números más de la digital. Este es el año de los 30 años de Comiqueando, así que estamos ahí alertas a qué más se nos va a ocurrir para festejar con ustedes este increíble e imposible aniversario. O para sacarles plata. No, nunca sacarles plata. En lo posible, sin dinero de por medio. Vamos, como siempre, a repasar la lista de los autores importantes que nos dejaron este año. Lamentablemente fueron unos cuantos, no tantos. Hubo años que tuvimos más lágrima. Sí, durante la pandemia fue terrible. Sí, durante la pandemia caían como moscas. En el 2021, creo, más o menos. 2020 y 2021 fue tremendo. Acá tenemos unos cuantos, pero vamos a... Unos cuantos dolorosos. Sí, vamos a repasarlos ahora y a homenajearlos, por supuesto. Y si no conoces alguno, bueno, es un gran momento para interiorizarte en sus trabajos. El 15 de enero abrió la lista Lee Moder, con solamente 53 años. Sí, Lee Moder, el co-creador de Stargirl. Claro, sí. Que dibujaba Stars and Stripes. Originalmente venía de Legion, o de Legioners, de Legion. Sí, un ¿no? tipo joven. Tipo joven, 53 años. 53 años, sí, por eso. Dibujante de Mainstream Yankee, más que nada identificado con DC, ¿no? Sí, totalmente. El 26 de enero, con 60 años recién cumplidos, se fue el querido Marcelo Sosa. Bueno, co-creador de Anita, la hija del Verdugo, entintador de un montón de obras de Juan Bobillo. Otra vez nos sorprendió. Totalmente. Dibujó tapas para Comiqueando en los 90. Mira. Había dibujado muy poquitos meses antes un. El Conde de Montecristo. El Conde de Montecristo con guión tuyo había hecho. Ahí lo mufaste. No me dejó que me siento mal. Y, no, había hecho el de. ¿Cómo se llama? Justicia Infinita. ¿Cómo se llama? Sentencia Cósmica. Bueno, uno con un grupo de escultores de distintos países que se había presentado, de distintos países, no, de distintas provincias, que se había presentado en la San Luis Comic Con dos meses antes. El 5 de febrero se murió Chris Brown con 70 años. Chris Brown, el hijo de Dick Brown, el creador de Hagar de Horrible o Olaf el Vikingo, como le decían en acá, Latinoamérica. Acá. Chris había sucedido a su papá, que se había muerto en el 89, por ahí, como autor de la tira de Hagar de Horrible. Ahora se nos fue con 70 años. ¿Y ahora lo hace el nieto? ¿Quién lo hace? Otro, no sé, algún asistente. Otro adoptado, claro. Me imagino que habrá algún asistente, qué sé yo. El 6 de febrero, un día después, se fue Oscar Salas, con 65 años. Oscar Salas, dibujante y humorista cordobés, de la revista Hortensia, que fue el que dibujó las últimas planchas de Inodoro Pereira cuando el negro Fontana Rosa ya no podía dibujar. Oscar Salas tiene una gran trayectoria, sobre todo como escritor de literatura infantil. Escritor e ilustrador de literatura infantil. Pero, como era amigo del negro y tenía un estilo que se adaptaba bastante al del negro, cuando el negro no pudo dibujar más, le pidió a Oscar Salas que dibujara las últimas planchas de Inodoro Pereira. Y falleció joven, 65 años, no es tanto. No. El 13 de febrero, apenas una semana después, con 85 años, se nos fue el maestro Leiji Matsumoto, del cual hemos hablado también en un podcast este año. Volcamos un podcast. El creador del Capitán Reimer y tantas otras sagas de ciencia ficción, sobre todo y bélicas, de uno de los mangakas ilustres de la década del 70, a los que no sé si se ha publicado tanto en Occidente. Creo que lo conocemos más por los animes, incluso por lo que hizo con Daft Punk. Sí, por la película Interstellar 555. Claro. Bien, el 28 de marzo se nos fue un prócer argentino, Ernesto García Seijas, con 81 años, el legendario dibujante de Scorpio, Mandy Riley, un montón de historietas de western para Italia, el negro blanco, la de la otra tía, ¿cómo se llama? Casados, era... Especies en Extinción, que salía también en el Diario de la Nación. Bueno, un dibujante exquisito, de la puta madre. Con el que... Blanco salió recopilado unos libritos. Sí, libreas, un montón. 16 años. Sí. Y bueno, nosotros lo entrevistamos para un día de la historieta. El primer día de la historieta, el 2020. Sí. Charlamos con, por o sea, no el primer día de la historieta, sino el primero que lo festejamos nosotros. Que lo festejamos de esta manera, sí. Con las entrevistas, sí. Un maestro Ernesto, un querido maestro. También lo mufamos. Hincha de San Lorenzo, excelente dibujante. Bueno, 31 de marzo se fue Steve Skits, con 80 años. Es un guionista que se asocia mucho con DC de la primera mitad de los años 70. Guionista de Aquaman, pasó por Teen Titans también. Fede lo leyó una vez. Sí, pero sí. Él lo que más le gustaba era escribir historietas cortas de misterio y suspenso. Para las antologías tipo... Ícono de la Verdul Age. Sí, re totalmente. Sobre todo la transición entre Silver y Verdul. Sí, claro. Sí. Escribía muchas historias cortas para House of Mister y todo eso. Y las mejores eran las que eran en joda. De hecho, una de sus más conocidas la dibujó Sergio Aragonés. Porque le gustaba mucho escribir en joda. Después no me acuerdo qué se dedicó cuando dejó la historieta, porque ya a partir de la segunda mitad de los 70 no se lo ve muy habitualmente en los créditos. El 2 de abril se nos fue otro gran dibujante argentino, el maestro Rubén Marchione, el dibujante de Dax, entre muchas otras cosas. Le dedicamos una nota que escribió Julián Oviña Castro en el número 7 de la Comiqueando Digital. Sí. Genio Rubén Marchione. Nunca lo conocí personalmente, pero me encantaba su dibujo. No sabemos si tenía 72 o 73 años cuando se murió. Te iba a preguntar eso, quería nombrar la edad. Pero no está el dato de qué día nació. Entonces no se sabe si tenía 72 o 73 años. El 7 de abril, con 77 años, se fue al descenso Rachel Pollack, la guionista y tarotista que había sido varón originalmente. Después tarotista trans. Transicionó a mujer. Sí, de hecho, acá la conocemos como mujer porque acá la conocimos los primeros como mujer, guiones de claro, un patrol eran era como mujer. Rachel Pollack. Claro. Sobre todo, bueno, identificada con esa etapa de DC en la que escribió Doom Patrol, New Gods y alguna que otra gilada. Y hizo un par de números de Children Crusade, la serie que hizo, el crossover que hizo Neil Gaiman. Sí. Una mujer que estaba más emparentada con la literatura. Sí. De y con el ciencia tarot. Ficción, de claro. Fantasy. Sí. Creo que lo único que hizo de cómics es esto y nada más. Creo que hizo un one shot de Tomahawk, que está muy bueno. Y uno el de Geek. Con Brad Michael Power Rudd, que es un numerazo. Es verdad, sí, numerazo. Está muy bueno. Eso es de Pollack también. Sí, muy bueno. El 10 de abril tenía que suceder, finalmente, a los 102 años, se fue el maestro Al Jaffe. Al Jaffe, el legendario dibujante de Mad, el creador de las dobladitas del Mad Folding, de la contratapa de Mad. Un tipo que... Está retirado, ¿no? Sí, estaba retirado hace algunos años. Una institución del dibujo en Estados Unidos. Un tipo que hasta tiene su propio día en la ciudad de Nueva York. Se festeja el día de Al Jaffe. Al Jaffe's Day. Porque, claro, es un tipo mítico. Imagínate. Ese la vio todas. Era amigo de Kirby cuando eran pendejos. Cosas así, ¿viste? Cosas así. Sí, imagínate, hasta las dobladitas llevan hasta los Simpsons. Claro. O sea, el que no conoce más, aunque sea conoce el concepto del dibujo doblado. Sí. Bueno, Al Jaffe, 102 años, una leyenda. Eso te muestra que el humor te alarga la vida. Te alarga la vida, claro. Sí, totalmente. El 19 de mayo, otra pérdida muy lamentable. Con solo 60 años se nos fue el maestro Oscar Capristo. Otra sorpresiva. Sorpresivo. Nadie sabía que Oscar estuviera enfermo. Nadie sabía nada, es un tipo al que lo veíamos siempre. Sí, sí, habíamos estado, hacía muy poco, se habían entregado los premios Cinder. Él había venido, visto, había recibido el premio de Oswald, Habíamos charlado con él. Bueno, siempre un capo, Oscar. Nos cagábamos de risa con él cuando coincidíamos en convenciones en el interior. Total. Que contaba unas anécdotas zarpadas, divertidísimas. Un dibujante de la puta madre, de enorme versatilidad. Tal vez no tan reconocido en Argentina. En Italia tiene 800 mil millones de historietas que acá no se conocen. Pero bueno, muy querido el Sensei Capristo. Le mandamos un abrazo a donde quiera que esté. Totalmente. El 8 de junio se produjo la muerte del autor más joven de los que fallecieron este año, por lo menos los que tengo yo en la lista, con 38 años nada más. Nada. Ian McGuinty, un autor norteamericano que estaba muy identificado con los cómics de licencia, había dibujado mucho Adventure Time, había dibujado Rick y Morty, y era un tipo que puso sobre la mesa su muerte, las pésimas condiciones en las que trabajan historietistas yanquis hoy en día, ¿no? Sí, sí. El bajísimo precio por página que pagan casi todas las editoriales y la cantidad de laburo por mes que tiene que meter un historietista para poder vivir de su profesión. Yo creo que el tipo, no sé, era diabético, tiene una enfermedad, ¿cómo se llaman? Duraderas, sí. Que medio lo tenían de matar. Crónicas. Sí. Crónicas, gracias. Nada, sí, nosotros acá tenemos la ventaja de que el dólar nos beneficia el cambio. Bueno, ahora cada vez menos cada vez porque menos. Las cosas se están yendo al tacho mal. Porque los últimos tres meses el blue no aumentó y todo el resto se triplicó. Todo el resto se triplicó, pero bueno, pero por eso por ahí para un dibujante argentino no es tan asesino laburar por esos precios, no. Y qué sé yo, y a uno hasta le parece guita, montón, pero en sí, la realidad, sí. Pues que para vivir en dentro del propio Estados Unidos es no un sirve, no sirve de nada. Sí, creo que el tipo se murió de eso por falta de insumo. Porque no dormía, así. Estaba muy flaco, estaba hecho mierda. Sí, sí. Sí. Y un poco. A partir de ahí hubo como un movimiento que fue Comics Will Kill You o una cosa así. Sí, creo que sí, no me acuerdo. Que mucha gente contaba esto. Anécdotas de... Ojo, gente indie, tipos como Billy Sienkiewicz, grosso, sí, diciendo... Sí, es un laburo de mierda. Sí, anécdotas del mal vivir, del modo de vida choto que adoptan los historietistas para sobrevivir en esta profesión. Sí. Sí, aparte un tipo de eso, indie, no lo conocía nadie. Tampoco es un grosso. Pero sirvió... Era un tipo sí, bastante admirado en el medio. Sirvió para visibilizar sí, un poco un todo. Sí, gigante. Además que se muere un tipo tan joven. 38. 38 en un claro, pibe, muy bien. Sí, no, estaba pensando que dibujaba licencias y digo que... Ya llegamos al punto en que alguien tiene 38 y decimos que es un pibe. Es un pibe. Y eso que dibujar cómics de licencia debe ser algo muy lucrativo para las editoriales, porque vos ya tenés todos esos se deben vender en un supermercado, en todos lados, y... Tenés el pibito que va con el papá al supermercado, comprame. Sí, pero o sea, el lucro es para la editorial. Claro, no, me refiero que... Está mal repartido, como todo. Claro, como está todo. Mal repartido, claro. Como todo. El 12 de junio, otro que se veía venir, que ya tenía los días contados, ya estiró la soga más de la cuenta, John Romita Padre. ¿Verdad? Digamos, 93 años. Maestro de los maestros. Sí, ese también, otro que merece un día. Totalmente. En Nueva York. Sí, dibujante de línea exquisita. Nosotros, por supuesto, lo relacionamos mucho con Spider-Man. También dibujó Daredevil, Capitán América, muchas historias románticas en DC. Un monstruo, Romita Padre. Creo que no estaba retirado, sí. Sí, estaba retirado. Ah, sí, sí. Pero no hace tanto, ¿eh? En los 90 dibujaba. En los 90 dibujaba, sí. Ha llegado al 2000 y algo. 93 años, ¿cómo no va a estar retirado, boludo? Llega un punto en el cual te tenés que retirar, ya está, boludo. Bueno, hace poco, por suerte, no está en este ranking, pero ranking. No es que forro. Hace poco se retiró. ranking. Me salía completamente automático. Ramona Freyden se retiró, tiene 97 años y sigue dibujando, está en convenciones. Sí, iba a las convenciones a dibujar. Bueno, está bien, pero una cosa es ir a dibujar en una convención, algo, qué sé yo. Me parece, porque te viene una fila de 98 pibes y tenés que dibujarles a todos algo. Vos ya los dibujos estaban espectaculares, la mina no perdió las manias ni en pedo. Yo la vi a Ramona en el 2012 en Nueva York dibujando para la gente. Me sorprendía el pulso que tenía una viejita que ya tenía 80 y algo. Y, no ha perdido el pulso. Y la velocidad. Dibujaba perfecto, muy rápido y con un pulso perfecto. Sí, es un dibujante clásico, corporal, digo. ¿Sabés? Dibujaban 200 páginas por. No, pero Ramona nunca dibujó por 200 día. Páginas por no, mes. No, ya no. Sé. No, era más. Ramona más te hacía una revistita normalmente. Sí. Pero igual estaban acostumbrados a laburar rápido esos dibujantes. Sí, claro. Y como este que tenía que hacer no sé cuántos trabajos para llegar a fin de mes. El 22 de junio falleció Eddie Vaccaro. Un autor francés con solo 50 años. Autor muy bueno, muy interesante. No conocido, lamentablemente, acá en Sudamérica. El 4 de julio se nos fue otro maestro. Nada menos que Tabaré. nació en Uruguay, pero radicado hacía muchísimas décadas en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. 74 años tenía Tabaré, no era tan grande, no era un anciano. Más o menos la edad que tenía. Y seguía laburando, seguía en actividad. Hacía la de Diógenes en Linchera, Clarín seguía saliendo. Muy conocido en España Tabaré. Yo no me imaginé que en España fuera tan conocido. En España publicó muchos años en la revista El Jueves, las mismas historietas que acá salían en las revistas de La Urraca, digamos. Todo ese Pajabrava y esas cosas. Y todas las de la Sexhumor. Y todo eso salió en El Jueves y se recopiló en libros y los fans españoles lo conocen y lo bancan a Tabaré. Es un genio. No es Juan Carlos nadie. Necesitamos más libros de Tabaré, gente. Sí, yo quiero la Tabaré Library, boludo. Sí, necesitamos más libros de Tabaré, loco. Le encargamos a Hotel de las Ideas. Cualquiera de los muchos editores que escuchan el podcast. Un rescate editorial. Necesitamos un rescate editorial. Yo les presto cosas de Tabaré que tengo. Essential Vida Interior. El libro no hay tanto. No, es que Diógenes y el Linchera debe ser de lo más flojo. Sí, porque es muy reiterativo. Es de lo más choto. En la parte de la gente común, algo que debe conocer más. Bueno, sí, saliendo Clarín. Diógenes y el Linchera lo hacía con Ginsburg, que se murió en el 2008. Al principio la crearon con Ginsburg y Abrevaya, los tres. Después se murió Abrevaya en 91, 92, y siguió con Ginsburg, que se murió en el 2008, así que hace 16 años. Después con Héctor García Blanco. Estuvo mucho tiempo Héctor García Blanco, que había sido el director de la Sexhumor. Fue guionista muchos años de Diógenes. Y después siguió Tabaré solo. Claro. Bueno, el 15 de julio, otro golpe al corazón del fan del cómic, estrujado y pisoteado, se nos fue con 87 gloriosos años el maestro Francisco Ibáñez, el autor español más vendido de todos los tiempos, creador de Mortadelo y Filemón. Es importante, más influyente. Sí, para los españoles, que se te muera... que se te muera Ibáñez es como que acá se te muera en el mismo día Quino, Fontana Rosa, Caloi y cinco más, boludo. O sea, es como el más capo de la historieta humorística que puede existir. Creador de Mortadelo y Filemón, decíamos, y de muchas otras series menos conocidas, como, no sé, la Rue 13 de la calle Percebe, Chicha, Tato y Clodoveo, Rompetechos, bueno, hay millones de series de El Botón es Sacarino, que es como un choreo Sacarino. Muy grotesco. Muy poco sutil. Muy poco sutil. Un capo, Francisco Ibáñez, Pepe Gotera y Otilio. Bueno, tiene un montón de historietas fantásticas. Igual llevaba retirado... No, menos de un año llevaba. No, había sacado un álbum en el 2022, por lo menos un álbum había salido. Yo creí que llevaba. Tenía un equipo tiempo. Asistente, claro, ¿no? Los que blanqueó muy tarde, lamentablemente. Eran fantasmas blanqueados muy yo tarde. Yo creí que solamente escribía ya y que no dibujaba. Seguía. Por lo menos eso decía. Que hacía los bocetos. Venía el y las historias eran de él también. Sí. El 8 de septiembre, con 68 años, se nos fue mi amigo personal, Buichi Terasawa. Capo japonés, creador sobre todo de Cobra. Ya conté más de una vez mi famosa anécdota con Buichi Terasawa en un hotel de San Diego. No la vamos a contar ahora. Revisen el podcast. No está en un podcast. En un número de la Comiqueando Extra que Martín Fernández Cruz escribió toda la biografía de Terasawa. Bien. Y yo agregué ahí una nota de color. Está escaneada seguramente en la página. En algún lado puede en ser. La página. Sí. Bueno, Terasawa, además de... De Cobra tiene otras obras como Goku Midnight Eye. Bueno, es un autor que tuvo bastante producción. Muy conocido. Y fue pionero en el tema de usar computadoras para hacer historietas, ¿no? En muy principios de los años 80, el tipo ya estaba metido a full con el color digital, con generación de fondos digitales. Bueno, un capo. 18 de septiembre, con solo 60 años, se nos fue Joe Matt. Gran autor del Indie Yankee, no sé si no era canadiense, pero para mí yo lo pongo en el Indie Yankee, de la pandilla de... Son lo mismo. Sí, de la pandilla de Seth y de todos esos y de Chester Brown. Los uruguayos y los argentinos. Claro. Son lo mismo. Vos decís que Canadá es una provincia yankee. Sí, más o menos. Sí, más o menos. La parte angloparlante de Canadá es re provincia yankee. Totalmente. El Canadá con identidad es el Canadá francófono. El otro es una provincia ya. Ottawa y alguna otra. Claro. Ciudad. Y Coso, Montreal. Montreal tiene la re personalidad. Hasta el nombre tiene. No, está bien. Es de Pensilvania, así que bueno, es yankee, pero de esa camada. Todo este horrible acto xenófobo era para decir que era yankee. Bueno, sí, un capo, Joe Matt. Joe Matt, el creador de Peep Show y de tantas otras obras, con solo 60 años se pasó para el otro lado. El 4 de octubre hubo que lamentar la partida de otro dibujante argentino que se fue muy joven, el Bocha Flores, Alfredo Flores. No sabemos si tenía 59 o 60 años, pero había nacido en el 63, en algún momento del 63, como Fito. El Bocha Flores, bueno, muchos lo recordarán por la primera etapa de Fierro, donde estaba muy presente haciendo historias cortas, algunas series, adaptaciones literarias. Bueno, laburaba muchísimo. Fue presidente de la Asociación de Dibujantes de Argentina, el Bocha Flores, y hoy nadie, no es muy recordado. Venía de, era de La Rioja él, vivió casi toda su vida en Buenos Aires, pero era riojano. Un tipo muy copado, muy copado. Yo tuve la suerte de conocerlo allá por el año 89, capaz, un tipo divino. Una pena. 25 de octubre, final para la trayectoria y la vida de Steve Irwin. Con 63 años se fue este dibujante muy identificado con DC Comics, que había pasado por Checkmate, New Gods, Deathstroke. Fue el que lanzó la serie de Deathstroke con Mark Wolfman, sí, allá por el 90 o 91. La primera serie regular de Deathstroke. Un tipo de una línea muy prolija, muy elegante, con bastante producción. No muy recordado, lamentablemente, pero interesante. Pero los que comprábamos cómics en los 90, sí. Sí, estaba, sí, bien. Sí. Una vez por mes aparecían reviews. Bueno, fue el co-creador de Gunfire. ¿Te acordás de Gunfire? Ese personaje choto. No lo estás ayudando. No lo estoy ayudando. Ahí lo estoy tirando bajo un bondi, pobre. Me revolvamos a Deathstroke. Sí. Pero 65 también, o sea, muy joven. 63. Peor. Casi muy joven. Casi joven. Y bueno, el 9 de noviembre, tal vez el golpe, la fatality para el corazón del comiquero, la muerte inesperada del maestro Keith Giffen, con 70 años, estaba por cumplir 71, no llegó. Ya, bueno, hemos hablado mucho de Keith Giffen. Hay un podcast especial dedicado al maestro Keith Giffen, que es contenido audiovisual exclusivo, el número 8 de Comiqueando Digital. Uh-huh. Si ya te descargaste la revista, activás el QR y te lo escuchás. Si no te descargaste la revista, podés hacerlo en comiqueandoshop.blogspot.com y ahí vas a encontrar el QR para acceder a este gran podcast sobre el maestro Keith Giffen, al que ya estamos extrañando un montón. Una mierda, aparte, la luna se ve y se murió. Tipo, no la contó. Pobre. Lo queríamos mucho. Una pena. Y era un genio. Y no era tan grande. No era tan viejo, claramente. No, es lo que decíamos en el podcast. Si bien no estaba haciendo nada demasiado relevante, el tipo seguía laburando. Sí, sí, por eso. Hacía, lo llamaban, tipo, dibujamos un guioncito. Por eso seguía en actividad y no era un tipo tan grande. Por ahí unos años más de actividad tenía, ¿no? Vamos a decir 10, sí, sí, pero por ahí 4 o 5 años más le quedaba. Totalmente. 17 de noviembre. Con 82 años se nos fue Bob de Groot, gran dibujante francés. Belga. El dibujante de Robin del Bosque, entre otras muchas series, las que conocimos por Fuera Borda y todas esas revistas, Espirú Ardilla. Bueno, sí, ahí estaba siempre Bob de Groot con sus historietas, sí, sí, cómicas. Un gran artista. 10 de diciembre, otro maestro de la historieta argentina que se despedía con 79 años y después de una larga enfermedad que lo tuvo mal unos cuantos meses. Tuvimos que sufrir la pérdida del maestro Carlos Pedrazzini, gran dibujante, muy identificado, sí, con Columba, de la década del 80, sobre todo. Es un tipo, bueno, tiene obras con Robin Hood, con todos los autores, sí, importantes de Columba. Otro autor que seguía en actividad, sí, a pesar de la edad y que, sí, nada, estaba, andaba mucho en eventos, sí, y qué sé yo. Sí, era, sí, siempre iba a la Crack Bam Boom porque era amigo de Rizzo. Sí, sí, sí, sí, que se lo veía mucho, sí, en los, sí, últimos años. Sí, sí. A mí también me asustó a morir este 10 de diciembre. Publicó en Estados Unidos, publicó mucho en España, en Italia, en Alemania. Un autor de mucha trayectoria. Una de sus obras más conocidas es Morten con Robin Hood. Con Robin Hood había hecho Joan también, una historieta larguísima que acá no se conoce. En España algo se ha publicado porque está ambientada en España en la Guerra Civil Española. En Italia fue hit, como casi todo lo de Robin. Así que bueno, hay mucho para rescatar de Carlos Pedrazzini. Dibujó Dago también, en la época, sí, sí, en la que les pedían a los dibujantes que trataran de imitar el estilo de Alberto Salinas. Uno de los pocos que podía hacerlo era Pedrazzini. Eso fue a mediados de los 90. Un día después, 11 de diciembre, se fue a la B otro gran maestro, en este caso británico, Ian Gibson, con 77 años, el dibujante de RoboHunter. Skis es de Halo Jones. Halo Jones, con, junto con Alan Moore. Por eso me confundí con Skis. Después dibujó también Mr. Miracle con DeMatteis en DC. Sí. Entintaba Joe Staton mucho en DC también. Bueno, dibujó mucho Star Wars para Dark Horse. Un gran dibujante británico al que también nos duele mucho su pérdida. También y cerramos, medio granada, pobre. No me acuerdo la edad. 77. No era. Pero sí, también. Sí, estaba en actividad. Sí. No, una pena. Y un señor ya mayor que estaba retirado el 29 de diciembre. Cerramos la lista con otro maestro británico, en este caso un señor de 85 años, John M. Burns. Ah, sí, otro dominadero terrible. Un dibujante de línea súper realista, súper clásica, con un manejo del color de la puta madre, que a veces aparecía incluso hasta en las antologías de Tutain de los 80, tipo Son 84, tipo que dibujó en todos lados, hizo de todo, laburó para Estados Unidos, laburó para la 2000 AD, laburó para medio mundo, siempre buscando el buen pasar económico que se les niega a los dibujantes británicos pobres. Un capo, John Burns, la verdad que me encantaba su dibujo. Gran continuador de esa línea clásica británica de Frank Bellamy y de todos los grandes próceres de los 50. Este la rompió sobre todo en los 70, 80 y ya parte de los 90. Para todos ellos nuestro recuerdo, nuestra recomendación, para que si no los conocen busquen algo y sepan aunque sea qué estilo tenían o qué carajo hacían todos estos próceres que se nos han ido. No sé si quieren hacer una pausita o ya nos metemos en el mundo de... Para limpiar el aire que termina muy, bueno, muy triste. Sí, sí, sí. Prendete un saumerio. Voy a poner una canción bien arriba. Sí, así, Shiny Happy People. Así arrancamos el balance con toda la onda. Vamos. Me voy a dormir, Los Sunshine. Segundo bloque de este podcast número 178 dedicado a repasar hitos y glorias y fracasos y mediocridades paupérrimas libertarias del año 23. Y nos vamos a meter en el terreno siempre polémico de las series, películas. ¿Por qué polémico? Porque rara vez coincidimos, boludo. Ah, bueno, bueno, está bien. Rara vez coincidimos. Es polémico entre nosotros. Igual hemos hablado de muchas y de muchas de estas cosas. Hemos hablado a lo largo del año en infinitos podcasts. De algunas hemos hablado ya bastante, de otras no, pero bueno, y de hecho aprovechamos un poco para recopilar la información. No, y este año iba a decir, tuvimos los famosos bloques temáticos que hablamos de con cine, los invitados del palo del periodismo de espectáculos, claro. Ahí estuvimos siempre destripando alguna. ¿Ya se terminó lo de periodismo de espectáculos? Sí, o sea que volvemos Martín Fernández Cruz y yo, o ya se quedaron nos echaron y se quedaron con alguno de los que invitaron. No. Se echaron ustedes solos, ¿no? No. Nosotros dijeron, por un año les damos licencia. Por eso estás acá, cacho. Acá nadie echó a nadie. Fernández Cruz no viene porque Majul lo dijo. Porque Majul no lo dijo. Ah, es verdad eso. Porque ya era la torre. Yo lo veo hablando con Janina todas las tardes y le empiezo a mandar mensajes. Pongo el YouTube a ver la cara, le hago capturas del YouTube y le empiezo a mandar. Cuando descubrió que a Martín le gustaba más de dos dedos, dijo, no, esto... Se te cae ya la cara, no, de vergüenza, mí. Le digo, renuncia. Janina le dijo, ¿es la papa o yo? Claro. No, es genial, Martín. Yo pensé que eso se había dicho a tu novia. Ahora que se fue de vacaciones no vi quién está, pero me mato de risa porque pongo YouTube y lo veo a Martín avergonzado con la cabeza para abajo así. Y vos también te daría vergüenza sentarte con Janina La Torre en la misma mesa. Pero viste como que te hace crecer profesionalmente. Entre Martín comillas. Fernández Cruz, el, como siempre decimos, el Diane Fossey de la historieta. Nadie se sacó tantas fotos con gorilas como él. Claro. Bueno. Le mandamos un saludo con mucho cariño. Un saludo, sí, lo queremos un montón. No parece, pero lo queremos. No, pero a ver, a él no le estábamos bardeando. Bardeamos su fuente de trabajo. Totalmente. Veremos que esto nadie lo escuche ninguno de sus jefes si no lo echen. Pero bueno. Sí, esperamos siempre con ansias nuevos capítulos de Videomanga donde aprendemos un montón. Sí, sí. Martín, la verdad que explica muy bien. Es pocas veces he conocido a una persona tan buena como Martín Fernández Cruz. Posta. Pero aparte, lo tengo 5 cuadras, así que de mi casa, así que tipo de un yo a tres, yo me lo cruzo el otro día, me lo encontré. A vos también te cruzo sí, todos sí, los sí, días. Me lo encontré el otro día y me dijo que no podía venir porque estaba trabajando. Un muy querido compañero. Bueno, vamos a repasar entonces películas. No sé si quieren empezar por DC, por Marvel, por tele, por cine. Vamos por cine. Sí, vamos por cine y vamos primero a DC, que fue la que estrenó. No, perdón, a Marvel, que fue la que estrenó más temprano, que empezó con Quantumanía en febrero. Sí, Marvel tiró tres, ¿no? Quantumanía, The Marvels y Guardians. Y Guardians 3. Sí, bueno, Quantumanía. La grosa es. Guardians. Es Guardians, sí. Total. Obviamente, sí. El, de la cual sí hablamos, le dedicamos sí, un hablamos, podcast. Hablamos, sí, sí. Quantumanía, yo la verdad es que cuando la vi me divirtió mucho. A mí también. Sí, me gustó mucho. Es más, yo creo que hablamos en abril de esto y a mí me gustó. Sí. La cantidad de patadas que le han dado en la cara a esa película es increíble. Está bien, es un robo descarado, nadie pidió una tercera película de Ant-Man, todo, pero así todo me sorprendió. Primero que no estaban la pandilla de delincuentes que acompañan siempre a Ant-Man, ¿viste? Sí. Después, que eso ya es un avance, porque la verdad que sacarse los estigmas de las anteriores películas. Y después que se va a un escenario completamente diferente, un mundo creado totalmente... Sí, es una película Star Wars. Claro, es una Star Wars, eso es otra más escuché. De Marvel. Claro, exacto. O sea, es otra más de Marvel, pero por lo menos tienen el tupé de cambiar un poco la fórmula. Es una de Fantastic Four sin Fantastic Four. Claro. De contra. Y además, para mí yo creo que la destaco porque debe ser la película de Marvel que menos elementos toma de los cómics. Absolutamente. O sea, no hay nada ahí que vos digas, ah, esto yo lo vi en tal saga. Claro. O esto me suena a tal historieta de tal autor, de tal época, de Ant-Man o de lo que sea. Es rarísimo. En los cómics nunca pasaría nada de lo que está pasando, de lo que pasa en esa película. No, es re Fantastic Four, realmente. Pero es que no, tampoco en un cómic de Fantastic Four nunca el personaje que hace Michelle Pfeiffer le ocultaría a todos los demás los secretos que oculta. Sí. O sea, acá es como raro, hay cosas locas. Está muy buena la película. Está bien, a mí me divirtió la película. Es divertida, yo nunca me aburrí. No digo que es la gema ni la gloria. No. Pero hay alguna cosa así como, ¿cómo se llama? Modok, que es para risible. Sí, bizarro. Bueno, ya que Andrés dijo polémica, a mí me gustó mucho Modok. Bueno, está bien. Me hizo cagar de te risa. Lo respetamos. Sí, me hizo reír. Pero es otra cosa de los cómics. Es eso, o sea, nada que ver. ¿Es una peli de Star Wars con buen guión o una peli de Flash Gordon con buen presupuesto? Como quieras llamarlo. Sacá a Kang, poné a Ming y es una de Flash Gordon. Sí, sí, sale sobre el espacio interior, no exterior. Pero no sé, Modok funciona, es un personaje rarísimo, inadaptable. Claro. Acá lo hicieron al mismo estilo, un personaje bizarro, que es una cara gigante. Me hizo acordar lo que hicieron con el mandarín en 2013, que era un personaje diabólico, qué sé yo, era un humorista. Ben Kingsley. Claro, un payaso, que después aparece de nuevo en la película de Shang-Chi. Claro. Claro. Como sí, un sirviente. Como bastante importante. Claro. Creo que el único problema que tiene Quantum Mania es que, bueno, no terminó sirviendo para nada al final con Kang, aparentemente. Bueno, claro. Pero lo van a cambiar por Immortus. ¿Vos viste el final de Loki? ¿De la segunda temporada de Loki? No lo vi todavía. Bueno, en la segunda temporada de Loki... Le digo que se calle la boca y hablar. Te dejan abierta la puerta para que todo lo que vos crees que hizo Kang en realidad lo haya hecho Immortus. Sí, y probablemente también cambien el actor, que es lo que están especulando. Sí, sí. Es lo que se especula. El gran problema que... A mí Jonathan Majors me gustó mucho. El gran problema que tiene Marvel, que tuvo Marvel este año y es un problema que viene teniendo en los últimos años, es que te quieren vender como... De la A al Nacional B, boludo. O sea, ya queda... Están rascando el fondo del tarro. Sí. Ya no quedan personajes grosos. Y bueno... Sí, quieren reemplazar los personajes grosos con otro que son... Con niños. Claro, niños. No, tampoco. Por ejemplo, el Capitán América hace Capitán América. No me pongas a Falcon como el Capitán América. No, aguante Falcon. Aguante el Capitán pero América no, sé, Falcon. La Viuda Negra. ¿Te gusta porque es negro? La Viuda Negra, no. No, me revienta que te quieran... Me revienta la La onda esta de Marvel de cambiarte los personajes clásicos. Pero algunos están muy bien desarrollados. Samuel Wilson está re bien desarrollado. Además, en el cine medio que no te queda otra. Obviamente, porque lo, claro, en el cine tenés que hacer lo que no pasa nunca en los cómics, es que pase el tiempo. Claro. Sin ir más lejos, la de Ant-Man. Cada vez que le hacen un primer plano a Paul Rudd, decís, este chabón tiene 50 años. Bueno, en los Guardians también le hacen lo mismo a Peter Quill, que en un momento le dicen, pero ¿cuántos años tenés? Como 50 y pico. Y el chabón es como que hace un gesto a la cámara y pasa a otro tema. Porque también tiene 50 años. O sea, cuando empezó tenía 39, ponele, y ahora tiene 50 años. Y eso que Paul Rudd está bastante bien igual. Sí, pero bueno, tienen 50 años. Sí, obvio, pero porque los engancharon ya en la cumbre y ya está. O sea, ahí tenés que hacer lo que hizo Zack Snyder en su momento con Henry Cavill, que lo agarró 26, 27 años y dijo, bueno... Y la cosa es que en esos 10 años tenía que haber hecho como, no sé, 7 películas y terminó haciendo 2. Dos y medio. Tres, claro. Bueno, le hizo el Hombre de Acero, el Batman Superman y la Liga de la Justicia. Y la Liga, que es una garcha. Claro. Bueno. Y Black Adam. De Marvels, no sé si les gustó. No la vi. No la vi. Yo la vi de Marvels y me parece como una de esas telecomedias que sacan en Disney Plus para los chicos. No en Disney Plus, en Canal Disney, donde mandan las cosas que no se animan a estrenar en Disney. Sí. Claro. Que no se animan a estrenar en Disney Plus, porque dicen, yo no voy a pagar esta suscripción para que me pongan esto, bueno, y lo mandan a la televisión. La verdad es que ese guión es paupérrimo. Nunca vi algo tan tirado de los pelos. Nick Fury, que venía de la Secret Invasion, está cagándose de risa todo el tiempo, bailando y cantando prácticamente. Y lo única que salva todo para mí es Iman Vellani, que es la Mrs. Marvel Junior. Miss Marvel, claro. Que me parece que es fabulosa, que tiene el re carisma todo, pero que en esa película hace todo lo posible para sostener. Es como que me está sosteniendo con los brazos un edificio que se viene abajo. Y a mí me gustó la película, me pareció que tiene un buen guión, consistente, sólido, que no se cuelga en pelotudeces, que no tiene demasiadas pretensiones. Me parece que logra el cometido de... tratar de subir a la A, a Mónica y a Miss Marvel, que son personajes de la C, ¿viste? Tratarlas de poner en un mismo nivel que la Capitana Marvel, que ya había demostrado la chapa en las guerras contra Thanos y qué sé yo. Me parece que está bien subida la dimensión de tanto de Miss Marvel como de Mónica Rambeau. Sí. Y la disfruté bastante, me gustó, me encantó, obviamente me partió el ojete de la escena post-créditos. Eso está bueno. Cuando te dicen qué pasa en el del otro lado esa brecha grieta dimensional a la que la tiran a Mónica. No, claro, por eso es que no la había encontrado Mrs. Marvel cuando va... Miss Marvel. Me confundo siempre. Cuando va Carol a buscarla al planeta de los... Bueno, de los Kree y que no la encuentra. Dice, claro. ¿Qué pasó? ¿Cómo no la encontraste? Claro, pasó, abrió la brecha. Bueno, todo eso va a terminar dentro de un par de años en Secret Wars o en la... En Kang Dynasty. Y va a ser zarpado. Pero claro, te abren unas puntas sobre el final de Marvels muy interesantes. Claro, el problema es que no la vio nadie. O sea, tuvo muy poca... Yo la vi, me gustó. No, digo, me refiero a que en cantidad de gente en los cines, eso va a quedar más que nada para Disney Plus, que cuando la estrenen ahí tendrá la gente que es fanática de Marvel la terminara de ver, pero es como que tuvo muy poca afluencia a los cines. Y este año no hay nada, ¿no? Deadpool nada Deadpool más. Y es lo no, único que tiene, es lo único para, que tiene Marvel. Thunderbolts, ¿no es este año? No, no, Deadpool. No, porque por las huelgas que hubo de guionistas y después de actores, que se extendió mucho, se atrasó todo eso se atrasó un montón de meses, porque fueron como 2-3 meses, sí. Y se atrasó todo, entonces todas las películas que tenían que salir en 2024, entre ellas la del Capitán América 4, sí. Thunderbolts pasaron al 2025, entonces en 2025 en vez de tener 3 películas de Marvel vas a tener 5, sí. Claro, o sea, y hay series, sí, también. Y Deadpool sigue por el simple hecho que está en preproducción antes de todo este quilombo. Claro. Series, yo vi la de Loki y la de Secret Invasion, sí, pero sí. Estaba también en la What segunda If. Temporada de What If, que no la todavía sí. No la vi. La segunda temporada, bueno, si quieren empezamos por Secret orden. Invasion, ¿no? Secret Invasion, que salió como en mayo, junio. Rarísima. Es rara porque no tiene nada que ver oscura, con Secret Invasion. Muy política. Sí. Muy mucho subtexto. Muy de espías es. Muy de espionaje, sí, obviamente. Me gustó. No es de está bueno por el aspecto para, que te... Me gustó. Me pareció una Winter Soldier un poco, sí, de la B. No, porque le faltaba polenta. Pero a mí me gustó mucho. El, sí, villano medio... Le falta ritmo, sí, también un poco. ¿Cómo muy, es? Muy corta para las cosas que querían contar. Siento que se quedó corto en algunas cosas que están desarrollando. Por momentos es como que se queda, como que se extiende demasiado. Hay escenas. Sí, por eso. Se pierden tiempo algunas cosas. No sé, por ejemplo, cuando se revela qué personaje de los Avengers es un Skrull, sí, nunca te dicen por qué, en qué momento pasó ese cambio. Eso me quedó ahí como la pregunta. A mí me parece que, sí, pasó. Y cuando salvan a los secuestrados de los Skrull, de pronto está explotando todo, ¿no? Y de pronto salen los tipos como si nada. Por digo, eso. Hay cosas que me par quedaron. De inconsistencias. A mí me parece ahí, que sí, los está bien en general. Como que da, sí, a entender de que ese que estaba secuestrado está secuestrado desde antes de Civil War. Así que quizás. Por eso, ¿no? Es raro. Sale caminando. Bien. Y la otra serie que vi es la segunda temporada de Loki. Sí. Que tiene, bueno, un problema, que es que los 3 primeros capítulos podrían no estar y la serie sería exactamente, claro, la misma. Y los 3 últimos son buenísimos. Sí, el problema es que yo vi los 3 primeros, así que, claro, decime, sí, vos sobre no los 3 últimos. No tiene un carajo que ver con nada, ¿no? No, está es más, como... no tiene un carajo que ver con Loki. No, o sea, con nada, no. Es decir, no, armemos una ruleta. Sí. Donde cada uno de los 36 números de la ruleta es un personaje distinto de Marvel. Tiramos la bolita, no va más, cayó en Loki. Bueno, este guión, el protagonista es Loki. ¿Cómo no, lo sabes? Perdón. Una cosa que justifique que ese personaje tenga no, que ser y, Loki. Y es más, ¿sabes por qué estoy en contra de la teoría de Andrés? Es que no lo hicieron por eso. Lo hicieron por Tom Hiddleston, que, claro, es, que la viene pegando desde Thor 1. Que es un capo, que puso guita porque es uno de los productores, sí, productor, ejecutivos. Sí. O sea, es un tipo que obviamente... Marvel tuvo suerte porque la gente lo amó y el tipo obviamente le gusta estar en esto, sí, porque hay muchos que capaz le gustó, pero, sí, dijeron no quiero seguir más en Marvel, sí, me parece una poronga, me desprestigia. El tipo dijo, no me desprestigia, pues estoy con Guillermo del Toro, hago otras cosas y acá en Marvel me cago de risa. Igual renunció ya, o sea, dijo que ya no va a hacer más nada en Marvel. Eso bueno, fue lo último. Ahora sí que se cansó entonces. Se cansó, pero para mí, más que decir que le pega a cualquiera, que igual es, tiene su sustento, es Tom Hiddleston dice, chicos, hacer algo más con Loki, ¿qué vamos a hacer? No sé, metamos lo del multiverso, qué sé yo. Bueno, dale. No es multiverso, es el tiempo. Bueno, el tiempo es perdón. La estructura de la línea temporal es espectacular. Es una ciencia ficción muy brainy, muy compleja, muy para geeks de las teorías de viajes en el tiempo, para fans de Doctor Who. Pero re heavy, yo este año vi la buena primera y fue momentos que estaba rebobinando porque claro, no entendí qué dijo eso, acá. A mí me pasa, sí, eso, tengo que rebobinar porque a mí me digo, pasó qué, que para. Los 3 primeros capítulos, mientras lo veía, más o menos me entretuvieron. Después, cuando en el 4º capítulo pasa todo lo que pasa, claro, digo, pero los 3 primeros capítulos son un prólogo larguísimo, claro, a esto que es donde realmente empiezan a pasar cosas. Okay. Y en la primera, bueno, temporada creo pero, que fue igual, que no pero pasaba es disfrutable, nada. Es disfrutable, la verdad. No, que... la primera tenía su... Que andaban persiguiendo a Sylvie durante 3-4 capítulos, sí, y en los últimos 2 pasa de todo. Sí. Me parece, sí, que fue así. Sí, no bien, recuerdo ya con exactitud porque claro, ya... Los como últimos 2 se van a no, bueno, encima es eso. Mi novia la vi antes, dijo, la veo con vos de vuelta porque no me acuerdo nada. Claro. Tiene una estructura, pero sí, es medio... Son como 3 capítulos que se van. Aparte, son como para ver. Ya ni siquiera los puedes ver, viste, en un televisor. Los tenés que ver con un computadora que es más fácil rebobinar, volver, ir al capítulo anterior, porque con el control remoto te volvés loco. Así que la verdad es que está buena, hasta donde vi yo, está buena. Pero si me dicen ahora que en 3 capítulos pasa de todo, lo voy a... El 4, 5 y 6 te vuelan la cabeza. Es, las dejo para las vacaciones, que las puedo ver tranquilo. En el 4, 5 y 6 te patean la estantería todo el tiempo. Así, ah, pero la puta madre. Ah, pero la puta madre. Ah, pero la puta madre. Ah, pero está, y termina muy bien. Le dan un final muy grosso que en la primera temporada te dejan colgado con un cliffhanger diabólico. Acá te solucionan todo. Está todo explicado. Por supuesto, muy jugados a el rol de Jonathan Majors, que habrá que cambiar. No sabe qué pasa, claro. Pero ya te digo, hay una escenita del final donde se abre la puerta para que Immortus tome la posta. Claro, ¿qué puede ser otro drone? ¿Qué puede ser otro drone? Puede ser un egipcio, puede ser cualquiera. Sí, igual ahí estaban haciendo un casting con un tipo medio parecido que se llama algo, Carl, no sé cuánto, sí. Domingo de apellido, sí. Que estaban The Walking Dead, en sí. Fear The Walking Dead. Ya haber puesto un negro a ser de Kang es raro, porque yo siempre a Kang me lo imaginé chino. Uh-huh. O sea, Kang suena... Eso es racismo. Pero además en los cómics lo dibujaban medio chino. Pero en el de Carlos Pacheco era como medio árabe o medio egipcio, una cosa así. Bueno. O sea, siempre como oriental. Sí, por eso, de Ramatú, sus variantes son medio... Egipcio puede ser. Digo, en Avenger Forever, ¿no? Era la de Carlos Pero Pacheco. Pero para mí me sonaba más chino, más oriental Kang. Sí. Un medio oriente se banca. Pero yo no lo veía negro acá. Cuando me ponen a Jonathan Majors, digo, ¿qué es esto? Sí. Ahora, bueno, van a buscar por otro lado. Igual no sé si será otro actor negro, la verdad que... En cuanto a humanía, cuando le hacen la cara azul, ¿vieron? Como lo que está muy bueno, la luz es azul. Sí, claro. Y decís, ¡ah! Es como los cómics. Y el mismo traje, todo. Cuanto humanía es muy comiquera en ese sentido. Sí, eso está buenísimo. Está muy bien. Por eso dije que a mí me divirtió mucho, porque tiene muchos toques que no están... O sea, en ningún cómic, creo, de Marvel se metieron con el mundo cuántico, así, en ese nivel. En realidad, sí. El mundo en el que ellos están, sí. En los cómics, es el mundo subatómico de Yarela, claro. Al que va Hulk un par de veces. Ah, eso nunca lo vi. Eso lo inventa Harlan Ellison cuando escribe unos números de Hulk a principios de los 70 y sí. Después lo vuelven a usar. Es muy oscuro el subatómico. Sí, claro. Sí. Harlan Ellison encima. Sí, es una... era... No, Roy Thomas. No, claro, no iba a decir Roy Thomas, está en Lee, no. Y Harlan dentro de Marvel, pero dentro, fuera de lo que es el MCU, tuvimos la mejor película del año. Sí. Ah, perdón, hablando de series, faltó hablar de What If. Ah, de What If, tenés razón. No, segunda temporada. Salió hace poquito, sí. Yo vi dos capítulos. Yo no vi ninguno todavía. El primero me gustó mucho, el segundo no tanto. Pero bueno, estrenan un capítulo por día desde noche nueve, desde noche vieja. Sí, ya van por nueve. ¿Ya terminó? No, ya terminó, son nueve. Pero bueno, no llega todavía. Por cuestiones de fin de año no llega a verla todavía. No, igual yo vi tres, que eran el de Nebula, como policía. Me encantó. La crítica que yo escuché por ahí dando vueltas, que puedo compartir porque me pasó similar con la primera temporada, es que es una cagada que esté tan anclado al MCU. Bueno. O sea, que una serie de What If, donde justamente puedes hacer lo que se te canta, digo, lo haces anclado al MCU, entonces todas las referencias y todo está relacionado con el MCU. ¿Vos qué querías? ¿Que aparecieran Power Pack y Cloak and Dagger, boludo? ¿Y por qué no? Bueno, Cloak and Dagger tuvo serie de televisión. Sí. Igual, perdón, Fede. Justamente lo que están haciendo ahora es metieron un personaje nuevo, que de momento es debutante de la versión animada. O sea, no sabemos si es de una versión live action. Están empezando a abrir un poco la puerta. En la de Nova le dan un montón de protagonismo. Perdón, ¿no? Los Nova Corps en la de. Sí. Le dan mucho protagonismo a Howard el Pato, por fin, después de tanto tiempo. Uy, ya me diste más ganas de verlo. Y al personaje que hace Peter Serafinowicz en Guardians 1, que está un segundo. Sí. Y también es un personaje principal. Está buena. La primera está muy buena. El segundo es más. Creo que en la de Thor era en la primera temporada, que era parecido. Y también aparecía un personaje secundario. Claro. Que no había Loki y aparecía Thor jodido. En todas partes de la Tierra. Claro. Y en el segundo capítulo me gusta Los Vengadores de los 80. Ah, no me gustó ese. ¿No te gustó? Ah. Es medio. ¿Qué pasa? Que no había Vengadores casi, pero bueno, está bien. Bueno, pero ahí juegan, por ejemplo. Te permiten escuchar a Michael Douglas como Ant-Man, siendo Ant-Man, qué sé yo. ¿Quién más estaba? El Winter Soldier. No, claro, no digo el tema, negro, pero está todo muy anclado. El compañero de Ant-Man, que es Giant Man, pero. Lauren Fishburne. Y T'Chaka. Y T'Chaka, claro, el padre, de T'Challa. Juegan un poco, sí, pero... Se arriesgaron mucho ahí. Igual, qué sé yo, una boludina, pero está bien. Es divertido ver esas cosas. Y la tercera, que es la de Happy Hogan haciendo duro de matar en el edificio Stark. Que bueno, ya está, la papa se va a embolar. Así que bueno, hasta que lo vea se va a embolar. Ah, esa me puede gustar. Esa le va a gustar, duro de matar. Y Cerrera puede estar bueno. Sí, esa fue la última serie ya. Es eso, What If. Bueno, después hicieron el de 1602... Claro. Claro. Un capítulo de 1600. Sí, hay un capítulo de 1600. Bueno, ahora sí, papá, ibas a decir. No, decía que fuera de lo que es el MCU, pero vinculado a Marvel, la mejor película del año en materia de cómics, Across Spider-Verse. Sí. Sin duda. También con un cliffhanger maligno, un sorete hijo de puta, la cortó. Que no sabemos cuándo lo vamos a ver. Tremendo de la narración. En 2025, pero no se sabe si marzo, agosto. No, bueno. Cambian la fecha todo falta el tiempo. Un montón. Sí, falta más de un año y medio. Creo, boludo, porque entre la 1 y la 2 pasaron 5 años. Pero ya está hecha la película. Bueno. El problema es que, viste, la están exprimiendo a esta al máximo y la están reestrenando ahora. Entonces, cuando terminen con todo eso, están todos los cables, plataforma. Amé Across the Spider-Verse, me parece una película gloriosa. Sí, gloriosa. Sí. Excelente. ¿Hablamos de los Guardians o ya no hablamos? Ya hablamos bastante. ¿Hablamos? Hicimos un... de los Guardians. Ah, ok, por eso no hablamos. A todos nos gusta mucho. Sí, a mí me encantó. Me encantó el enfoque de esta película, que es sobre Rocket. Me hizo mierda esa película. Sí, repito lo mismo que dije la vez pasada, no tiene ningún sentido que hagan todo ese quilombo para salvar a 3 hamsters y 4 monos, y cuando el High Evolutionary hace mierda a toda esa civilización de humanos, animales mucho más avanzados, les chupa un huevo y hace matalos a todos, hace un genocidio. Nosotros estamos en otro tema. Estamos para salvar a Rocket. Estamos buscando el chip para no sé qué, para Rocket. Que yo, y hay un genocidio, ahí mueren millones de animales infinitamente más avanzados que esos hamsters y esos monos de mierda, y no les importa. Pero para salvar a 4 monos y 3 hamsters... Se los pidió Rocket. Claro, bueno, si Rocket eso, te lo pide con los ojos así, yo bueno, lo soy. Eso no tiene ningún sentido. En cualquier cómic de superhéroes aparece un editor. Si vos le llevas ese guión, aparece un editor que te dice, no, pero pará. Son superhéroes, tienen que salvar a todo ese mundo. A los tipos que le abrieron la puerta de su casa, esos con cabeza de ciervo. De murciélago. Que les abren la puerta de su casa. Y los mandan a tomar una cerveza rara. A esos, aunque sea, los tenés que salvar, boludo. No pueden estar indolentes frente a una masacre donde mueren todos. Se tiró en el sofá, bien cómodo. Eso es lo único que realmente no me cierra de la película. El resto me pareció brillante. Sí, fabuloso. Brillante. DC. Qué bien DC. DC tuvo 4 películas este año, una bestialidad. La primera fue Fury of the Gods, la segunda de Shazam. Fury of Shazam. Muy buena, me parece mejor que la primera. Muy autocontenida, ya se sacaron de encima el tema del origen, entonces pueden hacer una película más de Shazam. Claro. Por supuesto, me parece una mierda cuando lo resucita Wonder Woman, ¿no? No tiene ninguna lógica y es horrible. Pero me parece que la película en sí está buena. Desaprovechan un poco a los personajes secundarios, sobre todo a Mary Marvel, que tenía una actriz preciosa, pero divina. Pero que quede, capaz que quede. Mí me indignó demasiado que hicieran cualquier cosa. La anterior terminaba con Mr. Mind. Sí. Ah, no está mi. Lo desperdiciaron no, eso. No, claro. A ver. Volvió no, a salir no, el los a ver, sí, sí obviamente que es un chiste. Sí. No. A ver, los productores lo dijeron. Basta decir a ver, por favor. Queríamos hacer una película con Mr. Mind y no se nos ocurrió una idea. Dale. Fue así. Que miren los dibujitos. Lo dejaron al final, dijeron, íbamos a hacer una película donde a Mr. Mind nos juntamos, lo hablamos y dijimos... No, es una pelotudez, no se puede hacer. Bueno, listo, hagamos otra cosa y nos cagamos en eso y por eso hacen el chiste al final que el bicho vuelve y le dice ¿qué haces acá? Tipo, te había olvidado, no sé qué. Hacen como ese guiño, como diciendo, bueno, sí, qué sé yo, queda para la tercera, que posiblemente no exista. Digo, porque, bueno, la gracia es esa, que no tenían una película. Lo bueno es que consiguieron el cameo para el final, o sea, esta vez sí, porque en el anterior los dejó colgados y no hubo cameo y acá sí. Pero igual y nunca veremos lo que el fan de Shazam quería ver desde el primer día, que es la machaca contra Black Adam. Claro. Y no. Pero eso es por culpa de Black Adam. Sí, porque Black Adam fue una poronga. Quería. Claro, no, y aparte porque no quería saber nada de juntarse con Shazam porque lo va a cagar a trompadas, por lógica. Sí. Entonces no... Sí, sí. Él quería ir contra Rock Superman. No, contra Superman, claro. Sí, sí. De Rock mismo no quería. Que decía, Shazam es una boludez, ni un cameo. Shazam no. Vez, claro. No. Pero me gustó la segunda película de Shazam. Me parece que está bien construida, que tiene muy buen equilibrio entre la joda y lo dramático. Me gustó mucho menos que la primera. A mí la primera me gustó mucho. Sí, porque la primera es muy Geoff Jones, boludo. La primera es un cómic de Geoff Jones y Gary Frank. Es el backup que venía de la Liga de la Justicia. Exactamente. Idéntico. Ni contratamos un guionista. Tomás, filma esto, chupame un huevo. Bueno, es así. Tomaste cómic, hacer dos horas. Leído esos cómics. A mí no me sorprendió para nada. Lo único que me sorprendió es que, bueno, no sé, que metían 2 villanos, ¿viste? Está bien, pero y esta me gustó bastante menos. Pero está bien, es divertida, qué sé yo. ¿Después vino la de Flash o la de Blue Beetle? La de Flash. Blue Beetle fue en agosto. La de Flash fue malísima. Flash es un una patada no, en las bolas. A mí me gusta. Te mienten horriblemente. Te dicen que es una película de multiverso y no sé qué. Es nada, una típica película de paradojas de viaje en el tiempo. Sí, sí. Porque que ya viste 350.000. Volver al futuro. De hecho, hacen mil chistes como Volver al futuro. Sí, Volver al futuro. Para que no los puteen. Es una película de paradojas de viajes en el tiempo. No es una película de multiverso. Está mal escrita. No tiene... Van como una hora y dicen, che, no hay ningún villano. Bueno, agarrá uno de hace 10 años de una película de Superman que nadie se acuerda y ese es el villano. Bueno, es una poronga, boludo. A mí me parece que esa película está muy recontra manoseada, que el tipo tenía una versión como de 3 horas y pico o 3 horas y le dijeron, no, se corta, se manda lo justo y necesario. Y aparte ya habían anunciado que venía el nuevo universo. Sí, eso lo mató. Eso me, mató me a todos. Me parece muy choto, ahí coincido con la papá, el hecho de que no hay un villano de Flash. Me parece que no puedes hacer una película de Flash y que el villano sea Zod. Es como cualquiera. No, ahí estamos, sí. más con Flash, que tiene 80 millones de villanos. Pero está bien, pero es lo mismo que pasa con el MCU y al MCU se lo perdonamos. Es lo que recién me quejaba de What If. Digo, claro. Es... Bueno, como está ambientado en este universo y dentro de esta lógica, bueno, el evento relevante de este universo fue que Superman detuvo a Zod. Sí, pero... Entonces vamos a jugar con ese evento, ¿por qué? Y porque nos estamos manejando en un universo chiquitito. ¿Y si lo hiciera el MCU, te cagás encima, papá, no me digas que no. ¿Y por qué no tienen tiempo ni ganas? ¿Y por qué no tienen tiempo ni ganas de desarrollar a otro personaje? No, para no, que sean... porque estaba pensada en dentro de un universo, te usa la misma lógica, es lo que te digo. Si lo hacen en el MCU, te cagás encima. Pero y decís, che, qué bueno que trajeron, que hicieron esto. Esa lógica la podés romper desde el momento en el que traes un Batman que no es de ese universo, ¿entendés? O sea, en esa lógica te podés cagar desde el momento en el que traes un Batman que no es de ese universo. Sí, bueno, originalmente no lo era. Es una película, como dice Cachas, muy manoseada. Fíjate que el punto de que cuando vimos la película, vos, no sé si alguno fue a las funciones de prensa, eso era, no estaba la escena final. El final no estaba, sí. No estaba el final. Pagamos la entrada con Fede y con Festinator. Conocía la polémica que no, el final no estaba. El último Bruce Wayne, antes de que se vea la cara del último Bruce Wayne, se corta la película. Sí, porque no querían que se filtrara. Claro. Está bien. Y se filtró igual. No se filtró. Se filtró después del estreno. Se filtró. Bueno, está bien. Que era George Clooney, ¿no? Que era George Clooney. Eso fue muy gracioso. Eso fue muy gracioso. Y eso dice que lo filmaron ahí en el lot de Warner 10 días antes del estreno. O sea, lo hicieron. Capaz que ni siquiera era George Clooney, el hijo de Rodolfo Zapata, que es el doble de George Clooney. Claro. No, qué sé yo, a ver, tiene mil cosas flojas, pero también era una película tan manoseada que fue y vino tantas veces. Y además carecía de sentido. Con un actor detestable, un chabón al que lo querés cagar a sopapos. No coincido. Yo tampoco. Cada segundo en el que aparece en pantalla. Es Ramírez Lomas. Para mí tendrían que haber hecho algo con el Flash de la serie, que tiene 3 veces más carisma y es mucho más copado. Para mí es Ramírez, la serie de Flash está perfecto. A mí es Ramírez, me gusta mucho. Es Ramírez, está perfecto. Hace de imbécil, sí, pero está perfecto. Pero es que hace de imbécil. Digo, creer que Ramírez es un imbécil es estúpido, digo. No, bueno, pero en la vida real es infumable el chabón. Es otra cosa. El tipo es un problemático, pero es otra cosa. Es un imbécil por dos, porque va a buscar a su propio totalmente yo. Cuando aparece 2 veces en pantalla, es el mismo idiota. Son 2 veces que lo querés. Es espectacular. No, es genial, es genial. Bueno, es más. Pasemos a Hollywood. Mucha polémica. Buenísimo que el villano sea un Doctor Zoom, que sea otro Ezra Miller. Sí, sí. Pasamos a Blue Beetle. Me chupo huevo. Ustedes de Blue Beetle, porque yo me niego a verla, todavía no la vi. Ah, está buena, ¿eh? Me niego a verla. La película que nadie pidió y. Yo creo que es una película que más te ceba. Cuantos menos películas de superhéroes hayas visto. Ah, entonces, es una película con muy poca pretensión. El Iron Man latino. Sí, totalmente. Digo, y es eso, qué sé yo, está bien. A mí me pareció divertida. Está bien escrita. Es una película muy de origen. Tiene ese problema. Si viste muchas películas de origen de superhéroes, cagaste. Te va a resultar bastante predecible en miles de cosas. Pero me parece que está hecha para un público que no es muy seguidor del género de superhéroes. Que es para como, llamar gente al universo de DC. Exactamente. Así como Shang-Chi salió a buscar público entre los asiáticos, esta sale a atraer para el palo de los superhéroes público del palo latino. Latino. Y me parece que lo logra. Sí, porque pibe la rompe. El pibe es lo más. El de que vio la serie de Me parece una Karate pelotudez. Me parece una pelotudez que la mamá vaya con chumbos En una nave espacial, la abuela. Eso es lo mismo. Eso... que la familia de Miss Marvel, que de Imán Belani. Claro. Miss Marvel, sí, Marvel. Después hacen esa misma pelotudez en de Marvel. Las minorías con armas en naves espaciales. Hacen lo mismo. La misma pelotudez la hacen en de Marvel. Hacen lo mismo. La familia se la banca bastante. Me parece más, mucho más fumable la de Blue Beetle que la de Miss Marvel. De minorías en las películas es más divertido. Me parece más que tiene más onda la de Blue Beetle que la de Miss Marvel. Y es que te quieren vender eso de que viste las familias latinas, que son todas son pakistaníes o pakistaníes. Pero Blue Beetle es una película divertida, está bien. Los efectos están buenos. Sí. No exagera el intento de tratar de insertar a Blue Beetle dentro del contexto de los otros superhéroes de DC. Los nombran, está todo bien, existen Bruce Wayne y qué sé yo, pero no es la urgencia que todo engancha en el universo. Ya quiero un cameo. Está perfecto. Pero me gusta que está muy insertada en el universo Blue Beetle. Eso me parece recopado. Tenés que Ted Kord sea importante, digo, a pesar de que no está, digo. Es el personaje ausente con chapa. Dan Garrett aparece. O sea, digo, eso me parece genial. Digo, me parece que es algo que las películas superhéroes no hacen demasiado. Acá es súper respetuosa de todo el lore comiquero de Blue Beetle. Es súper respetuoso de todo el lore de Blue Beetle y lo toma como para construir a futuro, un futuro incierto en este momento, pero que está buenísimo y se nutre de eso en lugar de nutrirse como de un... universo cinemático, entendés, gigante. Que... puede pasar al universo nuevo tranquilamente. Tranquilamente. O sea, podemos loguearla, linkearla a la serie de Buster Gold que va a salir de acá unos años. Ojalá. Y ojalá. Ojalá, digo por, ojalá lo sostengan. ¿No? Y después nos quedó la segunda Aquaman. Esa fue la mejor del año de DC. Sí, buenísimo. Me encantó, pero yo estaba con Tavani al lado. Sí. Porque últimamente estoy viendo películas con Tavani en en pareja, qué lindo. Sí, vamos a tener, está embarazados. Ah. No, mentira. No, pero me encuentro porque tiene la visión totalmente opuesta a la mía. Entonces, eso me permite crear algo en el medio. Le pareció una garcha, totalmente predecible, totalmente un guión escrito por un bot, dice que es que por un chat GPT lo escribe mejor. Todas las cosas malas del cine de superhéroes se las encontró. Yo le dije, tenés razón, pero el tipo se preocupó dentro de toda esa bóniga, sí, no bóniga, pero sí todos esos puntos comunes de género, en lograr el vínculo entre los dos hermanos. Y eso es lo que refuerza la película y que es el body movie. Totalmente, es una película de vínculos, no es una película de machaca. Claro. Uno cree que está viendo una película de machaca, pero está viendo una película sobre vínculos. Sobre lo importante que es la familia, sobre lo importante que son los hermanos, sobre lo importante que es darte cuenta que te mandaste una cagada y que la tenés que revertir de alguna manera. A mí me encantó la película. Primero, me gustó más que la segunda, que la primera. Primero porque está mucho más equilibrada la chapa de Orm con la de Black Manta. Sí. Viste que la primera, Orm tenía mucha chapa y Black Manta era casi un esbirro. Un mercenario. Un segundón. Acá está mucho más equilibrada la chapa de los dos supuestos antagonistas. Eso me gustó. Y después, es una película que tiene mucho ritmo, no te puedes aburrir nunca. Nada. Es como el Festival Mundial de la Persecución, pero al revés. No, esa es la de Indiana Jones. Indiana Jones al revés, claro. Es muy buena, a mí me pareció muy linda. Bueno, y me fascinó todo lo que es diseño de producción. Los hijos de puta te hacen unos decorados y te sitúan los momentos de la película en unos lugares tan maravillosos que por momentos parece que estás viendo una de Star Wars o una del Señor de los Anillos. Sí. O sea, esas civilizaciones perdidas, fortalezas, ciudades, cosas que vos decís, boludo, esto es Lord of the Rings, es genial. Se rompen el culo en la primera ya estaba bueno, pero en esta está mejor la Atlantis, es más creíble. En la otra había una autopista, Me encantó. La rebanco. Sí. Y la recomiendo. Y vayan a ver. Aparte que le está yendo re bien, porque me habían predicho que le iba a ir re mal porque estaba mucho tiempo en cámara Amber Heard. Déjenme romper las bolas con Amber Heard. Está muy poco Amber Heard. No, está casi poco, no está. Claro. Dicen que la recortaron, que después no la recortaron. Que Elon Musk se metió a joder para que no le recorten escenas a Amber Heard, qué sé yo. Pero está justo y necesario. Claro, está lo justo y necesario Amber Heard. Y la película está yendo re bien. Hasta ahora iba como 260, 270 millones de dólares en dos semanas. Muy bien. ¿Y en tele qué hay de eso? Pará que me quede. En tele de DC, claro, en tele de DC debe haber un montón. En tele de DC terminó The Flash este año. Sí. Que por eso empezamos a hacer las notas de. Sí. Que prometo voy a terminar las de las series del Este año terminó. Ah, claro, pasa que re a principio de año. Sí, exacto. Sí. Y terminó esa serie, terminó también Doom Patrol. Es como que están terminando todas las series y no van a abrir nuevas, porque las nuevas series van a ser todas del universo. Quieren hacerlo. Terminó la de Superman y Lois también, ¿no? Este año. Sí, está por este año, es la última temporada y ahí ya se termina todo. Titans ya había terminado. Titans terminó este año. Pasa que esto, más que lo de James Gunn, es medio por el quilombo que está teniendo Warner y AT&T, lo están vendiendo, revendiendo, ¿no? Todo, realidad, pero también quieren hacer la gran Marvel y decir, bueno, para las series que hagamos, claro, sean todas la en serie el de universo. Penguin tiene que ver con las películas de Matt Reeves, no sí, con sí, las sí, nuevas. Y van a hacer también una serie que ya estaba pautada del Departamento de Policía de Gotham y otra más sobre Arkham Asylum. Es como que es su propio universo Matt Reeves, aunque en realidad Peter Gunn lo quiere dentro del universo común. Pero James Gunn. James Gunn. Perdón, Peter Gunn es la pelea de canciones. Eso. Peter Gunn es el tema de los Brothers. Claro. James Gunn lo quiere, estoy re mal. James Gunn y Peter Safran lo quieren dentro del universo DC nuevo, pero el tipo sigue haciendo sus propias series y películas. Raras, cosas raras de este año. La serie esa de Batman que iban a hacer para que la vuelta de Brustin, la animada, claro, que está produciendo J.J. Abrams, Ed Brubaker estaba de guionista. Ed Brubaker guionista, Matt Reeves estaba también de productor, qué sé yo. Warner se está sacando muchas cosas de encima para sacarse impuestos, como hace Marvel, sí, y como hace Disney, que estrena series y las desestrena a los dos meses y las mandan a otros lugares. Entonces esa serie recayó en Amazon, sí, donde hace unos días salió una película que se llama Merry Little Batman, que sí, es una aventura sí, navideña espantosamente dibujada, no la puedo ver. Pero sí, nunca se estrenó finalmente no, la serie. Esa serie se va a estrenar ahora en el 2024, probablemente. Claro. Hubo temporada 9 de Harley Quinn también. Sí, estuvo esta breve de Gotham Knights, que alguien no sé si la vio alguien. Sí, pero le fue como el culo y ya. Dos capítulos, y nació muerta además. Claro. Porque la estrenaron y ya avisaron que estaba cancelada, entonces ni ganas de verla. Les dan una ayuda en Warner, es como no, que boludo, te van a estrenar todo un año es de películas. Es terrible, boludo, te estrenan una serie, te dicen que ya la cancelaron, ¿y para qué mierda vas a perder el tiempo? Claro, digo, ¿no? Sí. No tiene capaz sentido. Capaz que están buenos los primeros capítulos, pero ya está. Pero perdieron. Por más que esté buena, digo, ¿para qué? Sí, ¿Qué es como lo hicieron con Swamp Thing. Después o claro, Paper Girls. Claro. Claro. Lo que, hay un rumor grande que es que Paramount se va a fusionar con Warner. Sí, así que eso bueno, es lo que dicen ahora. Claro, y muchas cosas de Warner terminan en Amazon, como pasó lo que les dije recién de esa serie de Batman, pero también Monarch, que es la serie basada en la empresa que no en la empresa, en esa ese conglomerado de las películas de Godzilla vs. King Kong. Sí. Entonces, hay cosas como que se están. Es como la serie de Batman de los 60 que salía por Fox, sí, y era de. Y es de Fox hasta hace no mucho. Claro, sí, exacto. Entonces, no sabemos qué es lo. Y también Gotham. También Gotham era de Fox y después terminó de nuevo en Warner. Así que muchas cosas las van a licenciar y las van a mandar a Netflix o a otros lugares y las van a sacar así como para sacarse encima impuestos que tienen que pagar o costos de actores, ese tipo de cosas. Otra serie, la de My Adventures con Superman, alguna de. Yo sí, no, excelente. Es buena. Muy recomendada. No la vi, pero excelente. Sí, creo que fue de las es cosas mejor que más me gustó, que más me gustó este año. Es buenísimo. Además, digo, me encanta cuando, que es lo mismo que tiene la serie de Superman y Lois, digamos, sí, la live action, que cuando se juegan por hacer algo distinto y algo que en los cómics no tienen huevos para hacer. Acá te cuentan el origen de Superman blanqueando que Lois sabe que Superman es Clark Kent desde el día 1. Claro. O sea, es de lo primero que pasa. Sí, es insostenible. Digo, la mina no puede laburar con el tipo, esto, lo otro, y nunca. Y no darse cuenta. Y no darse cuenta. No, bueno. Dos anteojos, loco. Un par de anteojos. En el segundo capítulo, tercer capítulo, listo. Ya se sabe, ya lo blanquean. Y la gracia es que los villanos, el villano es Krypton. Sí. O sea, Krypton está planeando una invasión a la Tierra directamente. Morgan Edge como el medio hermano, y era una cosa así en la primera temporada. No, pero eso es el Superman y Lois. Yo te estoy hablando de la nueva, My Adventure with Superman, sí. No, es eso. Y Krypton está planeando una invasión a la Tierra. Y justo se destruye. El tipo es como el arma que los kryptonianos mandaron de avanzada para ver qué onda. Y el chabón como que va descubriendo todo esto Superman y que de pronto dice, no, pero pará, ¿cómo? Yo quiero defender a la Tierra. ¿Cómo que van a venir al planeta a hacerlo mierda? Está muy bueno. Es no, y Jor-El le manda mensajes y qué sé yo, pero como Clark no habla kryptoniano, no entiende nada. Es como invisible. Se le aparecen los mensajes los mensajes de Jor-El y no entiende un carajo de este tipo. Ah, en Smallville le pasaba eso, me acuerdo. Por eso, pero está Muy buena, la verdad que pero yo... Es como yo... invencible, el padre quiere invadir la Tierra y el tipo tiene... Claro, pero en realidad no es Llorel, obviamente, creo que es Sode el que quiere invadir, ¿no? Pero pero está, la voy está a ver, la voy muy a ver. Bueno y hay un equipo liderado por Amanda Waller y el padre de Lois, que es como... Sam Lane. Sam Lane, exacto, que son como los que están... previendo la invasión y tratan de capturarlo a Superman porque dicen para estudiarlo, es un invasor. Claro. Exacto. Lo de siempre. Vale, está muy buena. Yo la verdad la recomiendo. La recomiendo. Le voy a pegar un vistazo porque no tuve tiempo todavía. Y este año lo que se estrenó fue Gen B, que es el spin-off de The Boys. Que como sí. Es un spin-off, realmente es un spin-off. O sea, es como una universidad de adolescentes que... Sí, son como los Teen Titans de The Boys. Claro, exactamente. Es y es la otra es que se estrenó la segunda tanda de episodios de Invincible en noviembre o diciembre, no me acuerdo bien. La segunda temporada. Sí, la segunda temporada. Son 4 capítulos, nada más. Ah, nada más, con razón no veía más. Yo estaba esperando que salgan más y no... No, creo que por ahí, más adelante en el año, estrenan otra tanda. Pero... Habían hecho eso la otra vez. Hicieron 4 y después sacaron 4 como claro. A los 2 meses, sí, con razón. Pero vi hasta el 3 y está muy bueno. Invincible no es de DC, ¿eh? Estamos me confundí. Me fui y de Voice tampoco. Bueno, no, pero ya no nos quedaba más. Porque ya DC creo claro, que terminamos. Ya volamos todo DC. De cine a mí me quedan 2 películas. ¿Cuáles? La de las Tortugas Ninja, no sé si la vieron. No la pero vi. Pero no es de DC tampoco. No, tampoco. Ah, bueno. O sea que nos vamos a The Voice, Invincible, qué sé yo. Seguimos con la tele nosotros. Es verdad, me he olvidado que habían quedado películas que no. ¿Cuál más? Yo tengo anotadas la de las Tortugas Ninja, excelente. No la vi. La recontra recomiendo. No sé si la vieron. No, no la vi todavía. ¿Nadie la vio? No. Es que no está en ningún streaming todavía. Bueno, pero vayan no al cine. No. A ver una película animada de las Tortugas Ninja. Se me pasó en el cine y... Excelente. Bueno. 4 lucas la entrada de cine. Claro, la vi en la función de prensa. Ah, no, bueno. Yo iba a llevar a mi sobrina. Bueno, selecto, por eso le pregunté. Mi sobrina le encantó. Le encantó. Excelente. Mi sobrina tiene 5 años. Sí, sí, le encantó, con la mía. Pero yo iba a llevarla, pero al final la llevó mi hermano y me cagó. Y bueno, entonces me quedé sin verla. En general, las películas. En general, no todas, no el 100%, pero en general, las películas de Tortuga Ninja, ya sea con actores o animadas, están buenas. Sí. En general. ¿Y cuál es la otra que tenías? La sudestada. Ah, sí, claro. En la gloriosa novela gráfica de Juan Ungo, creo que ya hablamos también. Sí, de hablamos un montón en enero. De la enero, febrero, en enero pues, yo hice la nota para abril, porque hablamos en un podcast. Sí, estuvo en un Bafisi, sí, creo que fue marzo-abril. Bueno, nada, si nunca leíste la novela gráfica, capaz te parece buena. Si leíste la novela gráfica, es mucho menos. La sí, película es mucho creo menos. Vos la viste, me dijiste eso y fue tipo, me la bajaste un poco. Se estrenó una película de Asterix también. Sí. Se estrenó en febrero en Francia. Y viste que no salen de Francia las películas. Sí. Hace mucho que no se estrena en cine acá una de Asterix. Sí, creo que la última fue en el 2000, 2001. Se estrenó la de Slam Dunk también, animada. La de los Juegos Olímpicos creo que fue la última de Asterix. Fue en 2008. Acá en el cine. ¿Cómo es? Llegó... Sí, esta es buena. La que esta, Alain la nueva... Delon nacía de César. Ah, esta es buena. Claro, en esta no está Alain Delon haciendo de César, pero está... ay, no me acuerdo no, la actriz. No, porque se murió. Claro, no, pero igual se filmó antes. Qué maldad. ¿Cómo es? Los actores son todos nuevos y trabaja Zlatan Ibrahimovic, el futbolista, haciendo un papel secundario. Mirá. Y se estrenó en mayo o junio en Netflix y es muy divertida. Todavía debe estar ahí... totalmente original la historia, van a China a ayudar a una princesa porque César está en China, está forjando lazos con los que tomaron el poder ahí para poder destruir a la Galia de una vez por todas. Bueno, un divague total. Obviamente todo este repaso siempre nos queda fuera todo. No, y además todo lo que es de Japón, ¿no? Que es inabarcable. Por ejemplo, Netflix acaba de estrenar una serie live action de Yuyu Hakusho. Este año se estrenó la de Netflix de One Piece. Y fue importantísima. Tal vez mi película fuerte del año, que me olvidé de nombrarla. Shin Kamen Rider. Sí, esa también. De Hidakiano. Es espectacular. Es espectacular esa película. Hay que recurrir a ella a través de las redes sociales. Sí, esa... Ni Netflix. Sí, pues, Piratation. Claro. Y de hecho, iban a estrenar Shin Ultraman, que también no es de cómics, pero estoy cerca. Que no sé qué pasó si estrenar en los cines acá. Y no llegó nunca. Mirá, no llegó. ¿Y nos queda alguna serie, alguna cosa? No, pues, ahí, está Harley Quinn, que ya hablamos, la de Superman y Lois, que va a terminar ahora. Sí, termina ahora. Bueno, eso va a marcar el final de la Arrowverse. Y nada más, que yo haya visto así. Sí, que igual Superman y Lois es lateral, porque en realidad. Es lateral de Supergirl. No, pero es lateral al explicarte que es en otro universo. En la segunda temporada te blanquean que es otro universo. Nunca llega a la segunda temporada. Ah, bueno, es otro universo. O sea, por eso tienen otro Lex Luthor. Porque no. El ex Luthor de Supergirl era el actor John Cryer y ahora es otro que es el de exacto, The Walking Dead. Exacto. Y por eso no está Supergirl tampoco. Claro. O sea, porque es otro universo. No. O sea, es el mismo Superman, qué sé yo, pero es otro universo. Bueno, entonces eso. Ya terminó el Arrowverse. O sea, el Arrowverse ya cerró. Esto tiene un link al Arrowverse, pero acá te explican no qué cosa. Que no es el mismo universo. De hecho, te explican que el John Diggle que aparece... En esto es otro. Es otro, no es el de Arrow. De este universo no es el de Arrow. Okay. Claro. ¿Algo más? Creo que ya con eso. Ahí hemos destacado todo lo más importante. Buenísimo. Bueno, vamos cerrando entonces este bloque y ya venimos con el chaqueño para hablar de historieta de Estados Unidos y de algunas cosas más. Tercer bloque de este podcast especial de balance del año 2023. Sumamos a la mesa al querido Matías de Petris. ¿Cómo estás, Chaco? ¿Cómo va, Andrés? ¿El resto de la mesa? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Todo bien. Nos vamos a meter con el tema de Estados Unidos. Un año de ventas en baja para las grandes editoriales que no saben cómo hacer para contener la pérdida de lectores en los comic books, mientras se sostiene con bastante dignidad el circuito del trade paperback y el hardcover y todo eso, ¿no? Hemos visto, bueno, muchos volantazos de las grandes editoriales. Me parece que la que mejor salió parada este año fue DC, que logró un poco estabilizarse, tener 7 u 8 series de bastante buena calidad. Me parece que el proyecto de Mary Javins era para bancar a largo plazo. si juzgamos por lo que pasó en el 21 y el 22, era para prenderle fuego a Mary Shavings y decir que vuelva Didio. Que vuelva Didio, que vuelva ya. Pero me parece que a largo plazo el proyecto de Mary Shavings está dando frutos y DC se está como estabilizando en un nivel bastante digno, me parece. Sí, ¿qué opinás vos? Coincido con vos. Tienen un montón de títulos, como hace mucho no pasaba con DC, que realmente están muy buenos. Nightwing sigue teniendo la misma calidad que viene teniendo desde hace 3 o 4 años, y a eso le sumamos ahora que Tom Taylor también está con los Titans. Los Titans han pasado a reemplazar a la Liga como el grupo más importante de superhéroes de DC, y también están pasando por un buen momento. Todavía no terminan de explotar, pero están pasando por un buen momento, tanto por el guión como por el equipo creativo. Batman también, increíblemente, también está pasando por un buen momento en ambos títulos. Superman también está pasando un buen momento. Tom King está sorprendiéndonos con una Wonder Woman que de repente parece que va a transformarse en uno de los epicentros, al menos problemáticos, que va a tener DC para este 2024. Arrancó bien Birds of Prey, muy bien Shazam con también. Mark Waid. Sí. Hay varios títulos que están en un Mark Waid sigue con Superman, Batman, World Finest. Y ahora tiene también el World Finest de Titans, son dos títulos geniales. El World Finest de Batman y Superman se está publicando en Argentina, sí, ¿no? Sí. Sacaron 2 tomos, Omnido. Bien. O sea que sí, la verdad es que DC, o sea, nos asombra, no estábamos acostumbrados a esto. No estábamos acostumbrados a que DC tuviera hace muchos años que al menos 10 títulos que podés decir, che, léelos a estos 10 títulos todos los meses porque valen la pena, y ojalá OVNI acá le dé una oportunidad a más de uno. O sea, bueno, Nightwing también lo está publicando OVNI. O sea, sí. Y alguito de Batman. Con Batman quizás están un poco más atrasados, pero alguito de Batman también van publicando. Bueno, el año pasado tuvimos un podcast que fue el de la hegemonía de Batman, que hablamos mucho de Batman, lo que fue 2022-2023, todo Batman. 253.000 millones de títulos protagonizados por Batman. O sea, puede elegir si quiere editar. Y ahora vamos a seguir hablando de la hegemonía de Batman, porque nos vamos a meter con el ranking de ventas de lo que fue el mercado yankee este año. A ver. Se hizo una... No, ahora que se terminó el monopolio de Diamond sobre la distribución de los cómics en Estados Unidos, ya no hay una empresa que centralice las ventas y que pueda dar un ranking de los más vendidos. Entonces se hizo una encuesta entre 150 comiquerías de Estados Unidos a ver cuáles habían sido los cómics más vendidos del 2023. Los resultados son asombrosos. Me imagino que el chaqueño los tiene ahí también, igual que yo. Porque los puestos 1, 2, 3, 4, 6 y 8... son para distintos números del ongoing de Batman, todos entre los números 131 y 135. Hace mucho que no pasaba. O sea, Batman siempre fue el hit dentro de DC, ¿no? Dentro de DC estaba Batman y después todos los demás, salvo algunas veces excepcionales que de golpe descollaba alguna cosa de la Liga o alguna macrosaga que pintaba DC. Pero en general siempre era así. Pero hacía mucho que no estaba... tan arriba, acá tan líder. La hegemonía de Batman, Chip Zdarsky en su etapa imperial. Claramente, me parece que un poco pasa también por eso. O sea, pasa porque, bueno, Batman es Batman, pero también pasa porque el título principal de Batman está teniendo un guionista, claro, que está teniendo un buen nivel. O sea, coincide por una vez la calidad con las ventas, ¿no? Y con Batman, o sea, todo confluye. Perdón, en el puesto número 5 está un especial que se llama Batman Night Terrors, escrito por Joshua Williamson y dibujado por Gillen March. Y otros, algunos dibujantes más. Ex guionista de Flash, ¿no? Claro, estuvo Williamson a cargo de Flash durante un montón de tiempo. Y un montón de series. Ahora está con Green Lantern, creo. Ahora está en Green Lantern. Así que, y creo que en uno de los títulos de Superman, ¿no está? En la revista Superman, ¿no está Williamson? No estaría tan seguro, pero me parece que sí. Nada, otro título de Batman en el top 10. ¿Dónde está Marvel? Claro, era lo que te iba a preguntar. ¿No hay nada de Marvel en el top 10? Sí. El puesto 7 se lo llevó el número 26 de Amazing Spider-Man, de Seb Wells y John Romita Jr. Y el puesto 9 se lo llevó el número 17 de Amazing Spider-Man, de Seb Wells y Ed McGuinness. O sea que recién los puestos 7 y 9 aparece Marvel con dos números del ongoing actual de Spider-Man. Sí, además Spider-Man en un ranking. A ver, a veces está Spider-Man, suele aparecer Spider-Man en los rankings. Siempre está, pero es raro que... Cuando siendo lo único de Marvel es Spider-Man, llama la atención. Un run polémico, ¿no? Que tiene al fandom de Spider-Man completamente dividido. La mitad lo odia completamente y lo quiere prender fuego al guionista. Y la otra mitad dice, a ver, veamos a dónde va. No es que tenés una mitad que está enamorada del título. No, para nada. La verdad que no lo leí nunca y Seb Wells no me parece garantía de nada. Así que no creo que lo vaya. No, perdón, no quiero traer como un... un vacío de la mesa. ¿Sabemos por qué estos números son los del top 10? Tanto los de Batman como los de Marvel. ¿Tiene un motivo por qué estos issues son los mejores que están en el ranking? No. No. El único que tiene, se vendieron. El claro, único que tiene un sentido eso. Para estar ahí es ese Night Terrors, porque es un one shot. Claro. Que dice claro. Número uno grandote en la tapa. Pues los demás no sé si qué tienen de especial. Claro, no son revistas clave, nada. ¿Cumplen con algún orden? No, ni siquiera están ordenados. No, ni siquiera es como que las ventas fueron decayendo o subiendo. No. Porque el puesto número uno es para la Batman 131, el puesto número dos para la 135, el tres para la 132, el cuatro para la 133. Claro. Y la diferencia de ejemplares vendidos es ínfima. Claro. No, también convengamos que son cifras, ¿no?, que tienen que ver con las ventas, que están en 150 comiquerías. Es un número. Es un numerazo para lo que es hoy Estados Unidos. Es un número, pero bueno, sigue siendo un muestreo... Parcial. Es el obviamente. Que hay. Es el que hay. Ahora vamos a hablar también de otras cosas. El puesto número 10, el único cómic de Image que arañó un lugarcito, que sí es un número uno y sí es un número importante por lo que abre, es el número uno de Void Rivals, que es donde se lanza el universo de Energon, que es el universo de Transformers, G.I. Joe, etcétera, dentro de la línea Skybound de Image, con guión de Robert Kirkman y dibujos de Lorenzo De Felici. O sea, Kirkman se hizo cargo del universo Hasbro, digamos, de lo que originalmente se llamaba el universo Hasbro, ahora se llama Universo Energon, y fue lanzado en un número uno de una miniserie que se llama Void Rivals, que son creo que 12 números, creo que termina en marzo. Sí, ya salieron 4, y esto salió incluso antes del número uno de Transformers, claro, que ya lleva 3 números. La precuela de los números uno que empezaron a salir. Y ahora en diciembre salió el número uno de Duke, que es la que parte es de G.I. Joe. Uno de los primeros spin-offs de G.I. Joe, que ya estaban previstos desde que se anunció toda la movida. Así que Image logró morder un puestito con un cómic de licencia, no con una Creator Own como en otras épocas que tenías por Saga, ahí, podría Saga haber sido, ¿no? Sí. O a una de Brubaker y Jean Phillips. Pero ya quedó claro que esas series son las que lideran los rankings de TPB. Claro, que no hay. Este año, lamentablemente, nadie compiló las ventas en TP. Porque sabemos que es así, digo. Después, claro. Esas series la gente ya las lee recopiladas. ¿Quién carajo compra el issue de Saga? El issue de Saga de cualquier verga que saque Image, Creator Own. No vale la pena porque hasta el autor ya lo piensa en arcos. Digo, hoy más que nunca los cómics son fetas. Digo, y creo que queda clarísimo, ¿no? Los cómics, el mainstream norteamericano, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Y sobre todo el de autor. Más todavía. Sí, más porque que el dentro del de superhéroe todavía por ahí hay algún autor que se copa y te tira un cliffhanger al final de un numerito, alguna girada. O que como tiene contrato de exclusividad por varios años, piensa una historia a largo plazo. Bueno, como lo hizo, Scott Snyder cuando estaba en la Liga. ¿Te acordás? Claro. Scott Snyder cuando estaba en la Liga armó un plan que terminaba en Death Metal, pero que fueron 3 o 4 años de historias de Justice League y de otros títulos. O sea, bueno, hoy eso ya es mucho más difícil. A todo esto aclaremos que no estamos hablando de la calidad, ¿eh? No es que Batman y Spider-Man es lo único que vale la pena leer. No, para nada. Para nada. Estamos hablando simplemente de lo que más se vendió. De hecho, las cosas que dice Fede de Image más Creator Own no pasan ni por venta, sino por lo mejor del año. Que no lo vamos a cubrir, lamentablemente. Acá pues no nos da el tiempo para cubrir lo mejor del año. Tendremos que estar 7 horas. Y además, ustedes saben, para saber cuáles son las buenas series que están saliendo hoy en el Mainstream Yankee, leen una vez por mes Maldito Mainstream, claro, en el sitio web. Y ahí el chaqueño les va tirando la posta de qué va saliendo de lo que más vale la pena poner en la carpeta de favoritos, digamos. Total, además también otra cosa, más allá de leer la sección del Chaco que está muy buena, hay una realidad que es que como... decíamos recién, si vos esperás estas series en TP y qué sé yo, uno siempre viene atrasado. Sí. Porque cuando las coleccionás en los libros, esperás que se te acumulen la suficiente cantidad de números como para que algo de lo que vas a leer tiene sentido y qué sé yo. Nunca estamos leyendo la que arrancó este año, que es nueva o que es hit, hay que... A veces sí, porque se va mal con algo. Sí, bueno. A mí me pasó con Fall Sunrise, se llamaba, la miniserie de Doctor Strange de Trant Moore. Esa la leía el día que salía, porque estaba al palo todo el mes esperando que saliera. Sí, bueno, el año pasado me pasó con la miniserie de Stargirl y de Lost Children. También esa la leía el día que salía porque me tenía muy intrigado a ver para dónde la estaban llevando. Image está teniendo una... Image, por ejemplo, no tiene la regularidad que tienen las grandes editoriales como DC y Marvel para sacarte un cómic todos los meses, pero una vez que se acaba una etapa, Como por ejemplo, bueno, el maldito Mainstream de este mes, que se lo dediqué a un cómic de Image que comenzó a mitad de año, que tiene 5 números, Image ya en diciembre te sacó el TP. Sí, y ya claro, está a la venta, sí, y ya sí, lo podés sí, tener. Por lo general, o sea, se terminó un arco y Image ya te lo sacó. Al mes siguiente, o sea, concluyó en noviembre, en diciembre ya tenés el TP sí, para comprarlo. Por lo general hacen eso, sacar el TP con el número que le sigue, digamos. El TP del 1 al 6 con el 7, sí. Sí, sí, sí. Sí, vienen haciendo eso bastante seguido. Sí, eso lo tienen muy aceitado. Sí, entre otras cosas porque los libros también venden. Y muchas veces venden más que el issue. Obvio. Es que es muy probable. Como está armada la rosca, es muy probable. Por supuesto, hay buenos títulos en las demás editoriales. No es solo Marvel DC Image. Han salido buenas series en Dark Horse, han salido buenas series en muchas otras editoriales y no tenemos, lamentablemente, el tiempo para cubrirlas todas. Bueno, DC además sigue sacando cosas en su línea post-vértigo, digamos. Claro. ¿No? Esas cosas Black tipo Label, sí, sí, sí. Sandman Universe, ¿no? Cada tanto te mete una miniserie de... Sí, sí, Hellblazer. De Hellblazer, de Swamp Thing, sí, de títulos vinculados a Sandman. Hay como... mucha diversidad. Marvel tiene menos diversidad porque es básicamente superhéroes y Star Wars, ¿no? Ya no tienen ni Conan como para mostrar algún otro tipo de género, pero también hay títulos buenos que vale la pena destacar, no sé, Doctor Strange, Fantastic Four, terminó la etapa de Starsky and Daredevil muy arriba. Muy arriba. Le dejó un fiambre. A Saladín. ¿Cómo se llama? Saladín Ahmed, es el guionista actual. Le dejó un fiambre importante. Duro de levantar. Duro de levantar, sí. Pero yo tengo. Qué sé yo, no sé. Wanda también tuvo. Hay una serie nueva con serie Steve nueva Orlando, de Wanda, que ya tiene 10 numeritos, que está muy buena. Yo todavía no la pude leer, pero he visto muy buenas críticas y aparecieron un montón de top 10 de los mejores cómics del año. Bueno, anotala para un maldito mainstream ahora. La tengo ahí fichada. A principios del 2024. Porque claramente hay que leerla porque han hablado muy bien de eso. Y al mainstream no le ha faltado polémica. También. No, pero no le ha faltado polémica. No, pero, no. No sé si vos querés seguir con alguna otra. Metámonos en los escandaletes. Vamos a... Vieron que a nosotros nos gusta un poco el puterío. No. ¿Por qué dicen nunca, eso? Nunca. Nosotros, este ¿desde año, cuándo? Este año elegimos 2 escandaletes para ahondar un poquito en ellos. Uno tiene que ver con el mainstream yankee y es el que nos va a contar ahora Mati. Bueno, resulta que, tal y como lo dijimos al comienzo de este bloque, las ventas han ido bajando año a año, no solamente en los libros de cómics, sino también en los issues. El pico de ventas se vio post-pandemia en el 2021, que pegó un salto enorme, un salto con ventas que no teníamos desde el 2016. Y entonces parecía que de repente ahí había habido como una inyección de ventas en la industria. Rápidamente eso comenzó a caer. 2022 tuvo, por supuesto, millones de copias vendidas menores que el 2021. Y 2023, otra vez de nuevo, se comenzaron a ver números muy similares a los del 2017, 2018, que estaba en pleno descenso las ventas, ¿no? O sea que volvemos... rompiendo la burbuja. Exacto. Otra vez, evidentemente, estamos de nuevo en franca decadencia en cuanto a lo que tiene que ver con ventas. En pos de esto, una persona de apellido, de nombre Glenn O'Leary, que es dueño de una comiquería que se llama Book Palace... tiene un canal de YouTube en el cual se dedica mucho tiempo en ese canal de YouTube a hablar acerca de lo que pasa con las ventas, ¿no? Hablar acerca de lo que pasa con las ventas, con los autores, con la industria. Hay muchos dueños de comiquerías que tienen como canales de YouTube que se lo dedican a eso. Este en particular, en un momento dado, en uno de sus videos se puso como muy, muy histriónico, muy caliente, y comenzó a hablar acerca de esa tendencia que hay de guionistas nuevos o de guionistas clásicos también, pero de escribirse a ellos mismos dentro de los personajes, ¿no? Dotar a los personajes clásicos de Marvel o de DC de características que tienen que ver con ellos. El self-insert, digamos. Exactamente. Claro. Ese es el término norteamericano puntualmente que se utiliza para esta tendencia. Y él estaba recaliente con respecto a eso porque básicamente lo que decía es, si vos querés escribir un personaje como sos vos con tu personalidad, andate a Image, o habla con los editores de Marvel y DC, créate tu propio personaje. Pero de repente no me quieras trasladar características tuyas a un personaje que ya tiene 60 u 80 años, ¿no? Bueno, cuestión que hay un montón de escritores que se sintieron tocados y lo comenzaron a atacar. Lo comenzaron a atacar en las redes sociales al punto tal, digamos, de querer cancelarlo, ¿no? Pero apareció un superhéroe que no tiene capa, que salió a defenderlo. Y este superhéroe es Mark Millar, que se puso en contacto con este dueño de esta comiquería y le ofreció que tuvieran una charla en vivo, una videollamada en vivo en la cual pudieran hablar de este tema, y él salió a bancarlo y salió a decir, ¿sabes qué? Tenés razón. Y toda la gente que te está bardeando son unos cancel pig, básicamente, ¿no? Son unos cerdos de la cancelación, que no se bancan una crítica, que no se bancan saber que están haciendo las cosas para el orto, que no les gusta el cómic, que no aman este medio y que lo único que quieren es dejar su huella cada vez que se ponen a escribir. Ah, se puso picante. Se puso recontra picante y, por supuesto, salieron a matarlo también a Millar y salieron a querer cancelarlo a Millar. Y, entre otras cosas, salieron a barrearlo desde el punto de vista de ¿qué venís a hablar vos, que ya no sos trascendente? Quisieron también llevar la cosa a cuestiones legales con un tipo como Millar, que primero y principal está cagado en plata. Si hay un autor de cómic, a diferencia de todos los secos estos que lo están bardeando, digamos, que cada que, porque otra cosa que te dice Millar es, estos tipos hacen esto con estos personajes y sus cómics venden cada vez menos. Y a mí no me podés venir a decir nada, porque yo como mínimo tengo buenos contratos multimedia. A mí Netflix me pagó por todo el universo que yo creé para ir adaptándolo tanto en series como en películas. O sea, a mí no me podés venir a hablar de falta de plata. Falta de plata son ustedes que tienen que hacer estas boludeces con los personajes para llegar a fin de mes. No yo que me estoy cagando en plata. O sea, bueno, una de las personas más importantes que estuvo enojadísimo y que salió a... Igual como para aportar, ¿no?, a la polémica un poco, digo... Para que respire un poco. Claro, además, digo, qué sé yo, lo del self insert se viene haciendo desde hace siglos. Sí. Por ahí un poco más sutil, y por ahí ahora lo que jode más es que de pronto se lo dan como decían por ahí, ¿entendés?, a una mina negra sudafricana, a un personaje, y lo transforma en eso, ¿no? Bueno, en una, algo parecido pasó con Mariko Tamaki cuando hizo I Am Not Starfire. Totalmente. Que el personaje que de la hija salieron decían, ¿por qué la haces como vos? A matar, claro, totalmente. Estaba fuera de continuidad. Sí, eso fue una novela gráfica para jóvenes, con un personaje que era inventado de todas formas. Claro. Sí. Pero el termo es termo, no se da cuenta de esas cosas. Creo que este lo voy a usar de excusa para pegarte. Este tipo, Glenn, el de la comiquería, por ejemplo, digo como ejemplo, porque después... Por ejemplo, pienso en un ejemplo bien emblemático y viejo de esto, y que es un tipo que tuvo sus 5 minutos de fama, ahora no sé dónde está, debajo de un puente pidiendo moneda posible, que era Jude Winnick. Jude Winnick tenía todo este mambo con el tema de Pedro, que se había muerto de SIDA y qué sé yo. Y más allá de la novela, después, cuando escribió Green Arrow, volcó todo eso de nuevo, ¿entendés? Y, a ver, si bien no era un self-insert de... porque no era él Green Arrow, digo... Ni tampoco era él la chica con SIDA. Pero básicamente metió al personaje todo lo que él había vivido y sufrido. Entonces, en cierta medida... Pero eso está perfecto. O sea, sí, nutrirte de tus experiencias vitales para escribir un personaje de ficción me parece perfecto. Sí, obvio, lo que sí, me parece choto es lo que dice el Chaco. Es decir, me escribo yo como personaje adentro de un personaje que todo el mundo conoce y consume hace 80 años. Glenn tiraba un ejemplo puntual reciente, que era el caso de Iceman en los X-Men. No solamente te lo hago homosexual, sino que aparte te lo hago homosexual loca, ¿no? Cuando Iceman en algún punto, digamos, todo lo contrario a eso. Sí, era un pajero. Hablando todo lo contrario, claro. O sea, es como que te pasaste de registro, cambiaste, te fuiste completamente para el otro lado. Es una retrocontinuidad gay. Sin necesidad, con un personaje, digamos, que tiene, bueno, hay... Entiendo ese punto cuando te metes un personaje que tiene 60 años de historia, es de una forma que era un pibe alzadísimo. Sí, no lo puedes... Lo puedes convertir gay, pero tal vez es una versión moderna, no puedes hacerlo retroactivamente. Pero yo creo que eso en parte es una decisión editorial en algún punto. Y después, bueno, sí, el guionista aprovecha y lo lleva para el lado que se le canta. También si a vos la editorial te da carta blanca para hacer ese tipo de cosas. Entonces, sí, no sé, si mañana hicieran a Superman negro. Digo, escrito por un negro, y bueno, y Superman nunca fue negro. Bueno, entonces medio me está dando carta blanca para hacer lo que se me cante el orto. Carta negra te están dando. Claro, muy bien. Y yo voy, y muy calculo bien. Que el tipo va a escribir también desde sus experiencias también, y sus vivencias. Bueno, eso era el cómic de Capitán América, hizo que era hace mil años. Claro. También... sería ingenuo suponer que los editores no saben quiénes son los autores, ¿no? No, claro. Es decir, claro. Si yo soy editor y quiero darle un nuevo giro, no sé, a algún personaje clásico, tipo, no sé, Iron Man, y quiero que Iron Man ahora sea un Tome merca, canchero de la noche, DJ de los boliches de onda de Europa y no sé qué. Bueno, voy a buscar un guionista que sintonice un toque con esa onda. No voy a ir a buscar a Marv Wolfman para que escriba eso, ¿entendés? Claro. Que tiene 80 años y no hace 65 que no pisa un boliche. Es que yo creo, claro, es que yo creo un poco que el problema es el inverso con esto que vos decís. Es buenísimo. Ahora, no sé, Iceman, por decir, no, tiene un autor gay, qué sé yo, entonces lo hace gay, loca, etcétera. Bueno, el personaje es así. Mañana lo agarra Marv Wolfman y no sabe cómo mierda escribir ese personaje. No, y ahí es donde... Y ahí es para mí donde está el verdadero problema, ¿no? No que, que un autor le dé como su... Y su vuelta, digo, es después poder sostener eso a lo largo, claro, a lo largo del tiempo. Claro, después viene otro y se caga totalmente en eso. Claro, y eso, eso es una mierda. Y ahí, claro, es que los personajes cambian de personalidad. Vuelve a ser heterosexual. Claro. A menos que te venga, claro, un capo tipo, no sé, Geoff Jones, viste, que respetó todo el flash de Wade, donde Wade se escribía a sí mismo, obviamente. Y bueno, y vino Geoff Jones y lo respetó, y bueno, y otros que más o menos siguieron esa línea. Está muy bueno que hayas traído a Wade a la mesa, porque Wade forma parte de este conflicto. Ah, mira vos. Wade se escribía a sí mismo en Flash. Wade en un momento dado... Wally West era él. Era él sin la panza, boludo. Era pelirrojo, era de un pueblito del sur, era... Viste, todos sus amigos eran superhéroes, mientras que todos los amigos de Wade eran guionistas o dibujantes. O sea, era re... Su vida. Él se reidentificaba, lo decía en las entrevistas. Yo me reidentifico con Wally West. No lo escribo para joder. Lo escribo porque es parte de mi vida. Bueno, está claro que la crítica de Millar y de Glenn... Lo jodió a Wade porque un día porque se levantó... tiene cola de paja. Exacto, tiene cola de paja y un día entonces se levantó, agarró su cuenta de Facebook, ¿no? Porque, por supuesto, digamos... Porque es una anciana, anciana como nosotros también y todavía sigue usando Facebook, igual que varios de los que estamos acá en esta mesa. Aguante los viejos meados de Facebook. Exactamente, meados y cagados. Y puso en las redes sociales una diatriba tan complicada que en un momento dado incluso la quisieron copiar en Bleeding Cool y tuvo un reporte, digamos, ¿no? Le dijo que a Millar, desde ahí, desde su cuenta de Facebook, le dijo que es una ex superestrella de los cómics cuyo calor, digamos, está comenzando a desvanecerse y por eso tira este tipo de comentarios. Cuando todos sabemos lo que hemos comentado recién, digamos, acerca de que lejos está de desvanecerse la estrella de él, digamos, cuando este año todo metió, el catálogo que ha sido comprado por Netflix. Y este año metió todo ese crossover entre sus series en Image, que le fue muy bien. Claro, también, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces pone en un momento dado suspiro y dice: toda esta queja sobre cómo los cómics están muriendo porque personajes conocidos están siendo escritos fuera de lugar, por personas que quieren autoinsertarse o insertar sus causas políticas o convertirlos en portavoces del SJW, que es el Social Justice Warrior. Sí. Social Justice Warrior. Pero ninguno de ellos termina dando un ejemplo legítimo. Estas son todas palabras de Wade, ¿no? Ni uno solo. ¿Cuál? ¿Cuál es ese personaje que está sufriendo de esto? Superman, Batman, Green Lantern, Flash, Wonder Woman, Spider-Man, Capitán América, Daredevil, Nightwing. ¿Quién? Por favor, dígame quién. Demian, Harley Quinn. Claro. ¿Saben qué pienso yo? Yo pienso que todos estos termos hace al menos 2 décadas que no agarran un cómic de Marvel y DC. Pero sí tienen tiempo para perderlo troleando en las redes. Es que está bien. Si no das ejemplos, estás tirando una bomba de humo. Sí, un poco. Sí. Si salís a decir, che, lo que están haciendo con, no sé, Thor, es una garcha por tal motivo, bueno. Pero tampoco es así. De hecho, bueno, Thor es un ejemplo, ¿no? De cómo pensaron que no lo iban a poder levantar después del desastre de Donny Cates y lo pudieron levantar con Ali Wing, ¿no? Claro. Cerraron la serie esa que había empezado Cates y que la había terminado una chica nórdica cuyo nombre es impronunciable. Y nada, la relanzaron con Ali Wing y la gente respondió y vende bien. La dibuja de nuestro amigo uruguayo Martín Cocolo, le mandamos un saludo. Inmortal Thor. Inmortal Thor. Claro. Bueno, sí, yo en conclusión yo lo que creo es que de nuevo la industria norteamericana de cómics está sufriendo problemas con respecto a las ventas y los dueños de las comiquerías están de alguna manera intentando buscarle la vuelta a qué es lo que está pasando. Este dueño de esta comiquería, Glenn, se sintió atacado por un montón de gente que forma parte del ambiente, muchos de ellos que son escritores. Lo que a mí me parece con respecto a todo esto es que por ahí los escritores se olvidan, y eso lo señaló Millar en la conversación que tuvo con él, que las comiquerías son necesarias para que esta industria exista. De hecho, esos 2 meses en los cuales en Norteamérica las comiquerías estuvieron cerradas durante la pandemia, y no pudieron vender cómics. Fueron dos meses que crashearon completamente a la industria y la pusieron en jaque. Y pasaron 4 años de eso y parece que los autores de cómic a veces se olvidan de ese tipo de cuestiones. O sea, atacan a un tipo... De hecho, lo han atacado no solamente por las opiniones que tuvo Glenn, ¿no? También lo han atacado porque es gordo y feo. O sea, tipo, pará un poco. O sea, bueno, supuestamente como si, como si los comiqueros fuéramos modelos. Pero además, escuchame una cosa. Estás parado supuestamente en la vereda progre y estás atacando desde ahí. Lo atacás al tipo, digamos, por la apariencia física. Me parece que es como que estás muy, como un poco... Muy choto y muy inconsistente. Sí, sí, sí. Es irreal de vuelta. No somos modelos. Se te cae un poquitito el discurso, pero bueno, yo creo que todo esto gira alrededor de encontrarle de alguna manera una vuelta a por qué sigue vendiendo cada vez menos. Y si la solución, ¿de dónde va a venir la solución? Porque según Glenn, evidentemente la solución no viene de aplicar estas técnicas a la hora de desarrollar los personajes. No viene, no va a venir desde ahí. No está funcionando. Yo creo, si nos agarramos de eso, que tiene mucho sentido que piensen excusas de por qué los cómics no venden, creo que siempre... siempre no, pero viste, los yankees son medio reaccionarios, no hay algo como progresismo en Estados Unidos en general. Y es como que siempre la excusa tiene que ver con este tipo de cosas, las minorías que se meten en los cómics, que hablan todo el tiempo de esta inclusión forzada, me parece un concepto imbécil. Como que no terminan no la ven, por usar una frase horriblemente de moda. Muy popular en estos días. No están viendo que el problema capaz pasa que hoy los jóvenes se enganchan más con cosas como el manga, ¿no? Que es algo que, bueno, ya hemos hablado de por qué el manga vende cada vez más. No creo que pase porque hay negros homosexuales, sino porque simplemente es más sencillo leer que una historieta hoy en día. Pero bueno, creo que también los dueños de comiquerías... Creo que el manga más grande, lo que tiene en buena medida también es que creo que de alguna manera interpela al autor y le llega mejor a los pibes, ¿no? Me parece que tiene un target demográfico el cual... ha logrado sostener a lo largo de los años, cosa que el cómic, puntualmente el de superhéroes, ¿no? Que no es lo que estamos hablando, no lo puede hacer, digo. Son cómics pensados y escritos para chicos de 14 años, pero consumidos por tipos de 40. Claro. Lo cual es un problema gigante. Es la contradicción que está en el núcleo del género hoy. Exacto. O sea, es exactamente lo que vos decís. Historietas para chicos de 14 años... escritas por señores de 45 para señores de 45. Pero el tema es que ellos no piensan eso. Entonces por eso buscan excusas estúpidas. Ellos se rasgan las vestiduras cuando los chicos de 14 no las compran. Por eso. Pero no se dan cuenta de eso, que están escribiendo para gente de su edad. Entonces por eso obviamente otras cosas copan y ellos buscan excusas estúpidas como estas para decir, ¿por qué no vende? Bien, pero vamos a los cómics que realmente venden. Dale. Que es APA. Los cómics para librerías. Fuera de las comiquerías hay un maravilloso mundo llamado las librerías. ¿En donde serio? Entra gente que... ¿Y qué hay ahí? Claro. ¿Qué hay ahí? Donde entra gente que... Se vende ahí. Que no sabe lo que es una variant cover, ni un issue, ni un tie-in, ni un fill-in. ¡Qué horror! ¿Viste? Qué hay una fauna muy extraña. Muy extraño, que reúne esas condiciones. No me gusta, no me cuentes más esto, no me gusta. Y vamos a ver qué fue lo que más se vendió en Estados Unidos en este año. Acá tenemos, así como tenemos en el ranking de comiquerías la hegemonía de Batman, acá tenemos la hegemonía de la editorial Scholastic. La editorial Scholastic es la que publica la inmensa mayoría de los títulos que les vamos a enumerar ahora. A ver. Puesto número 1, el cómic más vendido en Estados Unidos, que fue tope en la lista de bestsellers del New York Times, de Amazon, de todos los rankings absolutos de las grandes cadenas de librerías y demás, es el tomo 7 de Wings of Fire. Wings of Fire es una novela escrita por Tui Sutherland, adaptada a la historieta por Mike Holmes. Pero para este libro, que es la historieta, la adaptación de la historieta. Es un cómic que adapta una serie de novelas. Ahí va. O sea, de Young Adult debe ser, ¿no? Sí, claro. La séptima novela se llama Winter Turning y su versión en historieta, a cargo de Mike Holmes, fue el cómic más vendido en Estados Unidos este año. Nadie de acá lo leyó y está bien. No. Puesto número 2, rarísimo. Un cómic del que hablamos un montón en un podcast de este año. Y también este año, por cumplir 30 años, tuvo una nueva edición a cargo de William Morrow Publishers, desconocidísima también, que es Understanding Comics de Scott McCloud. Fue el segundo cómic más vendido este año. Salió una nueva edición y la recontramil rompió. Me imagino que la deben haber, no sé... los maestros de los colegios o alguien le debe haber pedido a los chicos que compren eso como lectura de escolar, porque si no, no se entiende. Es increíble. ¿Cómo puede haber vendido tanta una enésima edición de un libro del año 93? Porque no es una novedad, es algo que salió en el 93. Por ahí hace mucho que no se conseguía. Puede ser, puede ser. La última edición había sido de DC hace bocha. Por eso. Puede ser. En el puesto número... Al menos en librerías, ¿no? Que es de lo que, claro, estamos hablando. Entonces, gente que no entra a una comiquería, que boludo. Que no sabe lo que es una comiquería. Ni por en puta. El puesto número 3, nuestro querido amigo Dav Pilkey. Dav Pilkey Conducción mete un montón de libros en este ranking. Y el número 3 es para el tomo 5 de Cat Kid Comic Club, que es el principal spin-off de Dogman, que se llama Influencers. Ya con el título ya es muy vendido. En el puesto número 4... Hitazo mundial que hasta en Argentina se publica y arrasa. Tomo 5 de Heartstopper de Alice Ousman. La rompió. Esta historia de amor entre varones que tuvo adaptación en Netflix, que se come el mundo. Sí, se publicó prácticamente en simultáneo en todo el mundo. Ahora vamos a ver lo que pasó en Inglaterra con Heartstopper. Tengo acá anotado unos datos que son inverosímiles. Heartstopper es un delirio lo que se ve. Puesto número 5. Para el tomo 11 de Dogman, del querido Dav Pilkey, por supuesto, que se llama 20,000 Fleas Under the Sea, en vez de 20,000 Leaks Under the Sea. No puede fallar. 20,000 pulgas de viaje submarino, claro. O sea, es genial. O sea, Dogman no puede fallar. No puede hace fallar. Años que está en el ranking siempre. En el puesto número 6, el manga más vendido del año, tomo 13 de Chainsaw Man de Tatsuki Fujimoto, el manga que arrasa a nivel global, en Estados Unidos también, y fue el sexto más vendido en librerías. El puesto número 7, para el tomo 14 de una serie muy popular en Estados Unidos que se llama The Babysitter's Club, salió un nuevo tomo. Esto lo escribe una chica que se llama Ann Martin, y en cada libro tiene distintas dibujantes. El tomo 14 lo dibuja Ellen Crenshaw. Ah, pero no es una antología, sino que simplemente... No, son distintas aventuras. Son distintas aventuras. El puesto número 8 es para el tomo 18 de otra serie de estas de Scholastic que siguen vendiendo fortunas en librerías, que se llama The Bad Guys, creada por Aaron Babley. El puesto número 9 para el tomo 15 de Babysitters, ya habíamos visto... ¿Esa de Bad Guys, sabes, tiene que ver con la película? No creo. No creo. Porque la película pasó sin pena ni gloria también. Sí. El puesto número. Ya habíamos visto The Babysitters en el puesto 7, ahora hay otro Babysitters en el puesto 9, el tomo 15, también escrito por Ann Martin y dibujado por Arley Nopra. Y finalmente, en el puesto número 10, el tomo 10 de Dogman, que se llama Mothering Heights, como Wuthering Heights, pero Mothering Heights, del amigo Dav Pilkey. Estos son los 10 más vendidos en el mundo real, fuera de la mentira, claro, de la burbuja, de la comiquería. Que aparte, estos son números de cifras millonarias versus los cómics que no deben romper la barrera de los 100.000. Algunos sí, yo creo que los 3 o 4 primeros capaz vendieron más de 100 o 120.000. Pero acá estamos hablando de... Sí, millones. No sé si millones, pero 400.000 ejemplares, claro, probablemente sí. Impresionante. Cómo esta editorial Scholastic va sumando hitazos para este público. Y este año no salió uno de Reina. Uh-huh. El año que viene seguro sale uno de Reina. Sí. Y se los garcha todos. Y cómo en las librerías no penetran los superhéroes. No rankea, no solo los superhéroes, nada que tenga que ver con el mainstream. No hay título de Image, un TPB, una reedición, nada. ¿Sabés que no hay más? Que antes siempre había en las listas de los más vendidos en librerías, ¿qué? Reediciones de tiras de diarios. Claro, mira. Sí, antes es verdad. Salía, no sé, claro, un tomo de Perch Before Swine o de Mats o de alguna tira popular o de Far Side y se vendía grosso. Ahora eso tampoco. Todo eso se lo comió el manga y estas historietas juveniles, digamos, infantojuveniles. Claro, los nick norteamericanos no venden allá, ¿viste? No, es que yo creo que ya los grandes no te consumen ese tipo de libros, no sé por qué. No, de hecho, es lo que decía Fede, esa adaptación que es del número uno, probablemente sea eso, estas novelas de fantasía para adolescentes, que realmente si un adulto, sí, los compra adulto para sus hijos, no para, sí, ellos. Sí, sí, como amuleto ponerle. Claro. Normalmente nosotros no hablamos de cifras de venta en Inglaterra, ni los más vendidos en Inglaterra, porque no hay mucha información. Las comiquerías de Inglaterra no dan datos, no hay distribuidoras así que monopolicen el mercado. Pero ¿qué pasó? Heartstopper número 5, el tomo 5, fue noticia a nivel de todos los diarios de Gran Bretaña. ¿Por qué? Por lo que sucedió el 7 de diciembre, cuando salió este tomo 5, se convirtió de inmediato en el número 1 en ventas del Reino Unido de toda la industria del libro, no de la historieta. Mira. De toda la industria del libro. ¿Cómo pasa con Asterix cuando sale en Francia? Bueno, claro. El libro más vendido del año fue uno salido el 7 de diciembre y fue el tomo 5 de Heartstopper. Por encima de cualquier novela, por encima de lo que quieras. Cifras chicas, porque en Inglaterra no hay tanto mercado. Se dice que en los tres primeros días pasó la barrera de los 60.000 ejemplares, con lo cual para Navidad ya debe haber superado la de los 100.000 y ahora ya este año debe estar cerca de los 150.000. Claramente hubo un fuerte empuje de lo que fue la serie de Netflix. Y para que se den una idea, los cuatro primeros libros de Heartstopper en el Reino Unido llevan vendidos más de 1.100.000 ejemplares. Claro. Hay solo dos historietas que vendieron más que eso en la historia del Reino Unido, que son Watchmen y The Walking Dead. Nadie vendió 1.100.000 ejemplares en el Reino Unido. Ni Judge Dredd. Nada vendió 1.100.000 ejemplares salvo Watchmen y The Walking Dead, que son cosas que tuvieron series de televisión, películas, premios, quilombo, la promoción de grandes editoriales yanquis. Así que lo que está pasando con Heartstopper en el Reino Unido es inédito y muy, sería muy lindo asombroso. Saber cuáles son las cifras de venta acá de Heartstopper, ¿no? No lo sabemos. Yo me acuerdo haber visto en la Feria del Libro pendejas apuñalándose unas a otras por un ejemplar de Heartstopper. No, sí, obviamente, a ver, que se vende y se vende un montón, yo no me caben en dudas. En una comiquería, vos también, Fede, en la comiquería en la que trabajo yo, Heartstopper pasa sin pena ni gloria, ¿eh? O sea, nosotros traemos, cada vez que traemos Heartstopper, no tenemos que volver a pedir hasta 2 o 3 meses después, o sea, la verdad que lejos está vendemos, de ser un no, fenómeno de venta. Nosotros vendemos mucho. Heartstopper, se vende bastante. Supongo que depende de cada comiquería. Que depende de cada comiquería, pero imagino que igual el fuerte debe estar puesto en librerías. Igual con el número 7, lo que pasó acá, el 5, acá particularmente en Argentina, fue que salió con un precio y a la semana subió casi al doble. O sea, sí, salió variando BR. Arrancó costando 8.200 pesos y se fue a 11.600 a la semana siguiente. Casi un 50%. Casi un 50%. Y bueno, nada, eso obviamente repercutió en la venta, que fue mucha el día de la semana de la salida, porque además, como decíamos, tuvo una salida simultánea. Acá también salió a la venta el 7 de diciembre, igual que en todo el mundo. Pero bueno, nada, a la semana ya costaba mucho más y medio que igual se siguió vendiendo por las fiestas, etcétera, pero imagínate que un título que salió el 7 de diciembre en el Reino Unido fue número 1 y en Estados Unidos fue número 4 del año. Sí, por eso. Claro. Por eso. O sea, devastación nuclear. Que una isla que sea mucho más chica que un país llegue primero, claro, habla mucho del furor. Por eso te decía que estaría bueno tener cifras de las librerías de acá, digo, para saber qué tanto vende acá Heartstopper, pero yo imagino que debe vender muy bien. Digo, yo creo que le debe ir muy bien. No sé qué impacto habrá tenido acá la serie de Netflix, pero la verdad que nosotros, por lo menos en la comiquería, todos los productos que tenemos de Alice Oseman salen con fritas. Es que ya no es más pasa por una historieta, ya es un fenómeno social tipo Harry Potter. Lo compras porque sos fan, no importa totalmente, que sea un cómic o una serie Netflix. Heartstopper es Heartstopper. No importa que el dibujo sea choto. No lo vi, la verdad. No, bueno, y las novelas que son de prosa directamente, digo, también se venden. Y ahí no hay dibujo choto, ahí es solo novelas y los pibes los consumen igual. Es un montón. Bien, yo creo que estamos para pasar a otro país. No corto sé, tema, sí. ¿Quieren ir a Japón? Dale. Quiero ir al país, no quiero hablar de Japón. ¿Vamos a Japón? Bueno. Es un viaje largo. Japón. Es un día de vida. ¿Qué está pasando con el manga en Japón? Tuvimos un año de ventas estables, similares a las del 2022, que habían sido muy buenas. No están llorando los japoneses. No se les está acabando el curro. Tuvimos 5 series que vendieron tankobons por encima de los 5 millones de ejemplares. O sea, siempre decimos lo mismo, ¿no? Hablar de cifras de venta de los mangas en Argentina es como mostrarle al hincha de Racing la vitrina del Barcelona o del Real Madrid. Sí, sí. Es una guachada, ¿no? Acá al hincha del Lobo. Al hincha de Huracán o del Lobo, claro. Es una tristeza. Pero bueno, vamos a sodomizarnos con las cifras de venta de Japón. 5 mangas que vendieron por sobre los 5 millones de ejemplares. En el puesto número 1, el manga más vendido del 2023 en Japón fue Blue Lock, que vendió 10 millones y medio de tankobons durante el año. Es una guardada. De los distintos números. Eso es lo que iba a aclarar. Esto es obviamente... Por serie, una, no por... Por serie. Una acumulación de... Si salieron varios números en el año de esa serie... E incluso, incluso viejos, claro. Porque, por ahí cuando sale un anime de una serie... Porque, bueno, claro. Claro, sí. Blue Lock acaba de salir el anime. De hecho, se está emitiendo todavía... Entonces es muy reciente, eso genera obviamente un arrastre brutal. ¿Qué garcha es Blue Lock? Jamás lo leí. Fútbol, es como los supercampeones, pero moderno. Sí, Más o menos, en realidad Blue Lock es justamente que después de que pierden el Mundial del 2018 Japón, dice, bueno, basta, esto no se puede hacer más, vamos a poner un campo de entrenamiento para sacar a los mejores futbolistas del mundo. Y eso es el Blue Lock. Y es una especie de eso, de training camp para futbolistas, de donde va a salir el mejor goleador de la historia del fútbol. O sea, el próximo Messi tiene que ser japonés. Y para eso existe el Blue Lock. Entran pibes... Casi un proyecto científico. Claro, entran pibes a jugar, digamos, pibes de secundaria, los cuales dentro de unos años la van a romper toda después de haber pasado por este arduo proceso de selección y clínica de fútbol. La colimba del fútbol. Exactamente. Y sobre eso trata, básicamente. No es tan inverosímil teniendo en cuenta lo bien que le fue a Japón en el último mundial. Los cebollitas se divierten. Claro, totalmente. En torno a eso gira, y bueno, como decía, acaba de estrenar un anime, creo que en octubre o una cosa así. Un capítulo por semana. De este año, un capítulo por semana. Sí. Y eso le debe haber levantado grosso las ventas. Incluso ya el anuncio nomás de que hay un anime y qué sé yo, levanta mucho la... Es lo que yo siempre digo, en Japón se da algo que los yankees no pueden conseguir con el MCU y demás, que es que ellos meten una mierda en la tele y enseguida les catapulta las ventas. Pero es igual, no es totalmente distinto como los cómics yankees, que no se parece nada a la versión de cine. Claro, totalmente. El Elseworld del Elseworld, boludo. Es lo mismo, claro, y vos te cachás y de pronto terminaste de ver el anime y decís, che, ¿y esto cómo mierda sigue? En los mangas. En los mangas, bueno, dame hasta que salga la próxima temporada. Eso lo digo, me querías. Gente que, no sé, donde termina Demon Slayer una temporada te dice... El nene compra, no sé, el tomo 15, que es lo que sería el capítulo siguiente al final de la última temporada. Después de la película de Slam Dunk, The First Slam Dunk. Se estrenó en octubre del 2022. Te venían a pedir un montón de lo que venía. No me cabe duda que en el ranking que está por leer él, probablemente aparece Slam Dunk porque resucitó y volvió a tener un montón de ventas. Está sexto o séptimo. Está en el top 10. No vendió 5 millones. No vendió 5 millones. Está en el top 10 Slam Dunk, lo cual es loquísimo porque es una serie de hace un montón, producto de la película nueva. Claro, que está buenísimo. Pero le catapultó y le renovó las ventas para que un montón de gente volviera a volcarse. Se enganchó al manga gracias a la película. Se enganchara de nuevo con el manga. Blue Lock, si no me equivoco, ¿sale en la Shonen Jump? Sí. Creo que sí. Bien. Bueno, puesto número 2. Acá lo edita Ibrea. Sí. Bueno, los 5 títulos. ¿Qué cosa? De hecho, yo estuve repasando antes de que sigas. Y de los 25 primeros puestos de esa misma lista, digamos, pero hasta el 25, creo que hay solo 4 que no se editan en el país. Mirá vos. Mirá. Lo cual es un montón. Claro. Es un montón. Comedias, medio yojeras. Tal cual, muy posiblemente, pero la gran mayoría... Capaz este año, el que viene, llegan. Sí, sí, capaz que en breve llegan, pero la verdad me sorprendió eso. Prácticamente todo se está editando. 5 años atrás ni en pedo podía. No, ni en pedo. Nosotros hacíamos estos repasos y decíamos, esto acá no se va a publicar nunca. Es como escuchás el primer episodio de manga del podcast de Comiqueando que dicen... Che, qué bueno sería que ahí ten Jojo. Y está por terminar ahora. Sí, total. Bueno, puesto número 2 para otra serie que se publica en Argentina. Jujutsu Kaisen vendió 8 millones y medio de ejemplares en Japón, el manga de Jeje Akutami. No sé de qué se trata, pero sé que existe y que acá se vende mucho. Shonen de artes marciales con demonios. Artes marciales y demonios. Sí, sí. Ah, no me interesa lo más. Sí, mismo. Posesiones. Posesiones y demás. Y lo publica Ivrea. Panini. Acá lo publica Panini. Y eso esa también acaba de terminar la primera temporada del anime. Salió a lo largo, empezó el año pasado, creo. Y bueno, y se prolongó buena parte de este año. Y obviamente eso también. Puesto número 3 para el otrora rey de estos rankings durante muchos años, One Piece, vendió 7,1 millones de ejemplares. 7.100.000 ejemplares. El manga de Eiichiro Oda, que ya va por el tomo ciento y pico, como 130. Más de 100 tomos, el año bueno, que se estrenó la live action, digamos. Seamos justos. También hablamos mucho hace un par de podcasts. De One Piece, pero digo, pero en el ranking de tomos individuales. El más vendido es uno de One Piece. El más vendido es uno de One Piece. One Piece está en el puesto 1 y 3. En el top 5 de ventas de tomos individuales, One Piece tiene el puesto 1 y 3. Y después el 2, 4 y 5 son de Jujutsu Kaisen. Bien. En el puesto número 4 de estos que vendieron más de 5 millones de ejemplares, con 5.400.000 ejemplares vendidos, se ubica Oshinoko, de Aka Akasaka. Esto se creo que no se edita acá. Sí, eso se edita acá. Ah, sí, Ivrea. Lo publica Ivrea acá. ¿Qué es? No tengo idea. No. A tanto no llega a mi cultura. Fede, te cedo la palabra. No tengo idea. Sé que hay un chabón y una nenita que son, no sé. Pues para mí debe ser medio Roma. Es raro. Tiene que ver con, básicamente, un concepto que es reencarnar en una idol. Es como una especie de clínicas para transformar pibas en idols de 12 años, pero a su vez la protagonista es la hija de una idol que murió, pero que es la reencarnación de la médica que la estaba atendiendo, que la mata un fan de esta mina porque sabe que va a traer a luz a su hijo, y la mina como que reencarna en el hijo de la mina, pero manteniendo todos sus recuerdos. O sea, es una mujer adulta que está ocupando el cuerpo de una nenita a la que están criando para que se convierta en idol. Sí. Una bizarreada. Una bizarreada total. Sí, hay una película que se llama Poor Thing, que se estrenó hace poco, que creo que tiene una trama muy parecida. Muy fumanchero. Bueno, sí, bien. Totalmente. Pero tiene que ver con eso. Es que tiene que ver todo con el mundo de las idols y todo y demás. Y en el puesto número 5, un manga que ya venimos nombrando hace un par de años, con 5.300.000 ejemplares vendidos, Chainsaw Man, de Tatsuki Fujimoto, uno de los grandes hits, que también creo que tiene anime. Sí, todas estas series tienen animes que, si no empezaron en el 2022, empezaron en el 2023. O sea que está claro. Están calentísimas. Que el anime les tracciona a morir, digo. Totalmente. Bueno, entonces, año estable, digamos, para el manga. No salió ese mega hitazo que vos digas, esta serie está destinada a cambiar la historia del manga, como sí pasó en años anteriores, que salían series que rompían todo, pateaban el tablero y de la nada se convertían en el hiper mega hit. Casi todas estas series, como decíamos, son de la Shonen Jump, que sigue impuesta como la antología más exitosa de Japón. Y si quieren podemos hablar de qué pasó acá, con casi todas, todas se editan acá, pero casi estas todas cinco, sí. Estas cinco son, sí, son editadas por Ivrea, salvo Jujutsu Kaisen, que Jujutsu Kaisen es la única de Panini y las otras son todas de Ivrea. Bueno, Ivrea con One Piece logró cerrar el bache con LARP, digamos. Sí. Terminó de reeditar, exacto, todos los tomos del LARP. Y ya podés tener la colección completa de One Piece, toda editada por Ivrea. Y Panini va completa hasta el, no sé, 74. Claro, va como 30 tomos atrás. Panini logró lo mismo con Naruto, y con Naruto sí se terminó. O sea, Panini sacó el tomo 46 de Naruto, era el que empalmaba con lo que habían empezado a publicar post-LARP, digamos, pero ellos ya habían llegado al final el año pasado. Pasa que se había publicado el final, pero te faltaba un cacho del medio. Y ahora ya puedes tener la ahora colección está completa de Naruto, toda editada creo que no, porque hay tomos agotados. Bueno, pero bueno, supongamos que no hay tomos agotados. Pero sí. Está completo por fin todo Naruto, Naruto también. Ahora vamos a hablar un poco más de One Piece y de Naruto, cuando veamos cómo fueron vendiendo los mangas en distintos mercados donde el cómic japonés tiene mucha fuerza. Si quieren podemos empezar por Argentina. Bueno, te quería contar entonces algunos datos de manga en Argentina. A ver. Récord histórico de cantidad de lanzamientos este año en Argentina. Casi 800 tomos, la sin cura. Contar reediciones. Nunca se había editado tanto. Espera, vos decís 800 tomos, pero te referís, no sé, eso, digamos, que saquen de Naruto al 40, claro. al 52. Exacto. Ahí va. Sí, bueno, igual es un montón. Es una bestialidad. No, la cantidad de novedades semanales que hay de manga es realmente deforme. O sea, no da abasto. Yo creo que hasta en cierta medida, digo, hay como una saturación. Digo, no sé si el mercado se banca 800 lanzamientos en un año, digo. Yo creo que no, pero bueno. Menos con los precios. Ibrea batió otro récord publicando casi 400 tomos que no son reediciones. Nunca había publicado tanto. Claro, se está comiendo todo. OVNI retrocedió a la mitad. Había publicado, creo que 40 tomos en el 22, publicó 20 tomos en el 23. Sí, tuvieron muchos problemas tuvo OVNI este año. Más problemas que Medio Oriente. Dicen que tenían problemas para girarle los pagos, girar los pagos a Japón y... Y bueno, y nada, y a raíz de eso... Anunciaron títulos que al día de hoy no salieron. No, anunciaron títulos que al día de hoy no salieron y redujeron mucho la frecuencia y la periodicidad. Hubo cosas que salieron muy, muy bien, tipo Akira, que lo sacaron de a uno por mes y lo completaron en tiempo y forma. Que es una reedición, por y cierto. Y salió rápido, que es una muy reedición. Muy retoqueteada, porque ahí llegó Matías Mir a coordinar todo el tema de manga para OVNI. Y le hizo muchos cambios a la edición de Akira. Y después también reeditaron Blame, que también estaba agotado. Es la otra claro. a la que le pusieron pilas. Creo que falta salir el último tomo, que ya debería haber salido. Y bueno, el año pasado no llegó a salir. Y bueno, y después terminaron muchas series. No solo OVNI, sino Ibrea también. Ahora vamos a hablar de eso. Sí. En segundo lugar, cómodo quedó Panini. Con sus desfasajes, con cosas que se anuncian y no llegan, con periodicidades también Panini, medio chotas. Panini que estuvo en el centro del huracán en el año, en la polémica, dando un aumento que fue, pero criminal. Sí. O sea, también vivimos en un país inflacionario. Sí. Había tomos que estaban saliendo, digamos... A 3.000 pesos que se fueron 8.000. 3.200, se fueron 8.000. O sea, es tipo una cosa que es completamente desproporcionada. Es decir, la gente, no compres más. Nadie tiene una explicación exacta, digamos, fáctica de por qué dieron semejante aumento cuando en realidad hacía un mes y medio que ya habían aumentado, que ya habían toqueteado, digamos, los precios. Y una política de reedición bastante inexistente. Súper pobre en relación con la de Ibrea. Claro. Ibrea tiene entre 4 y 5 novedades semanales y a veces te puede llegar hasta 6, 7 u 8 reediciones. Es lo que decía, creo que el tomo de Naruto final, que hablábamos hace un rato, que este año se pusieron al día, el tomo final de Naruto se agotó cuando salió y nunca se volvió a calcula las tiradas? A reeditar. Millones, boludo. Sí. No, bueno, a ver, en el final obviamente se vendió de más. Había una promoción que hizo la revistería donde te lo regalaban con una vincha, con lo cual ardió en llamas y se vendió muchísimo. Sí. Pero lo demente de eso es, ok, la tiraste, la agotaste. ¿Cuándo sale de nuevo? Y no sé, pero 2 años creo que lleva, ¿eh? No se reeditó, digo, porque esto no, porque el final de Naruto no salió en el 2023, es del 2022, casi seguro. O sea, en este año no se ha vuelto a reeditar ese tomo, es una locura. Es una locura. Claro, no sé, cuando Ibrea le pasó, creo que con Tokyo Revengers, que a la semana ya habían tirado de vuelta, a las 2 semanas ya habían vuelto a reimprimir. Y sí, acá claro. Panini nunca prevé esa cosa. De no, decir, no, claro. Bueno, en 3 semanas sacamos de vuelta. De vuelta, no. Y sigue el día de hoy ese tomo faltando. Qué ¿sí? delirio. Bueno, Ibrea cerró varias series, como bien decía Fede. Tiene en curso en este momento Ibrea más de 100 series. Sí. Cerraron algunas que estaban colgadas hace siglos, tipo Fruits Basket, que habían empezado en el 2007, no sé. ¿Viste? La lograron terminar ahora, salieron los últimos tomos, o el último tomo. Series de esas. Pero tiene más de 100 series en curso, muchas con periodicidades de mierda. Series que evidentemente no venden lo que la editorial piensa que van a vender. Entonces, en vez de cancelarlas, sacan 2 tomos por año, con suerte. Y también tienen muchas... Al día. Al día con Japón, sí. Lo cual... hace que pase exactamente que frene, lo claro, mismo. O sea, que Spy por Family, por ejemplo, Spy todo el año Family, sacaron claro. un solo tomo, que es el tomo 12, pero bueno, porque en Japón no hay más. Claro, tomo, obviamente. O sea, no hay muchas series que están al día con Japón. Digo, Black Butler, Kuroshitsuji, es lo mismo. Entonces sacan dos tomos por año, igual que en Japón. Y hay un montón así. Entonces, claro. Atelier of Witch Hat creo que también. Atelier of Witch Hat también alcanzaron a Japón. No, digo, y después tenés otras cosas. En contraposición con esto que están diciendo, tenés otras cosas, como por ejemplo Vagabond, que es casi quincenal. Vagabond, cada 15 días te están metiendo un tomo, digamos. Salen dos tomos por mes. Están saliendo dos tomos por mes. Empezó hace poco y ya va por el 22. Y arrancó este año, sí. ¿No será mucho para un título caro? Para un título choto. No. Vagabond. Para un título soporífero que te manda a dormir. Perdón, al pedo, por cierto que él odia Vagabond. No. No le quería soltar creo la lengua. Creo que hay un compromiso con Inoue de estar al día para cuando salga el tomo nuevo, que el tipo... Nunca se sabe. No, el tipo lo debe tener previsto para el año que viene en cierto momento, entonces por eso lo metieron quincenal, para poder llegar y que salga el tomo, no sé si en simultáneo con Japón, lo dudo, pero creo que hay un arreglo como para que el tomo salga con muy poca diferencia, que sería el último tomo. Y Urial está publicando aparte a Inoue Real. Slam Dunk. Bueno, y Slam Dunk que terminó. Slam Dunk ya es lo uno de los terminó, títulos que terminó este año. El año pasado, 2023. Volvió a terminar por segunda vez con el formato nuevo y le está publicando al unísono Real, que no tiene la misma periodicidad que Vagabond, por supuesto. Y Vagabond, ambas series abiertas, ¿no? O sea, que ninguna de las dos series tiene final todavía. Con Real, Inoue se puso la espila un poco y avanzó un poco mal. Había entrado en un hiatus en el 2015, la retomó creo en el 2020, por ahí, y avanzó un poquitito más. Pero Vagabond hace bocha que está en un hiatus. Creo que el año que viene cumple una década que no hace algo nuevo para Vagabond. Sí, pero supuestamente ya se termina. O sea, ya le falta nada, le falta muy, muy poquito. Qué pajero, qué chabón pajero. Bueno, también apareció con un poco más de fuerza Distrito Manga, que es el sello de Planeta. De Random. De Random y Planeta cayó también. Y Planeta también. Dos grandes editoriales conglomerados mundiales de edición, metiéndole merca al ámbito, al circuito argentino. Lo que está haciendo Planeta está muy lindo, la verdad. Clásico, y está publicando algunas cosas. Clavó Adolf en un formato de 5 tomos. Sí, muchísimos. Es el formato actual que está editando Planeta en España. El de 5 tomos Tankobon. Claro. Exacto. Lo han editado un tomo gigante en su momento. Ahora sacaron en 5 Tankobones, que es la edición actual. Después, la edición de Ayako es muy linda. Esa la van a sacar en 2 tomos. Son 2 tomos grandes, la sacan en 2 tomitos. Digamos, Después, bueno, Hippo, que arrancó bimestral. Pero igual, algo que me llamó la atención es que ya avisaron que no la van a publicar toda. ¿Y para qué la van a publicar toda si estoy igual? ¿Cómo que estoy igual? No seas hijo de puta. No estoy igual. Y segundo, ya avisaron que no saben hasta cuándo la van a publicar, porque claro, es una serie que tiene 140 tomos. 140 tomos. No te puedes comprometer a semejante disparate. Y bueno, pero tampoco podés avisar. Bueno, muchachos, miren, cómprenla, pero mañana se corta. Es hasta que la gente te deje de apoyar. Como la gente te deje de apoyar porque se aburrió, porque se empezó a gastar la guita en otra cosa, no la publicás más y al carajo. ¿Por qué te vas a comprometer a publicar 150 tomos perdiendo guita de algo que... Pero ese mensaje no es de ver si apoyamos. Están diciendo, tal vez no la sacamos nosotros. Bueno, está bien. Bien. Nada, entonces tenemos Distrito, tenemos Planeta, tenemos a Muñones, que por primera vez terminó una serie, que fue el tomo 3 de... 4. ¿Cómo se llama? 4. De Urutsuki Doshi. Kemuri, que sigue ahí sacando algunos títulos. Mercy, que se sumó a la edición de manga con una obra de Usamaru Furuya. Primera vez que se publica Usamaru Furuya en Argentina, me pongo de pie. Sí, algo súper raro, aparte. Dentro de lo que es el catálogo de manga que se publica acá en Argentina, sí. Hay que decir que lo de Mercy es una jugada de nuevo. También con una periodicidad chotísima, porque salió un tomo en mayo y otro en diciembre. Esas cosas imposibles. Claro. Para una obra de 2 tomos de no podés tardar 7 meses. Pero bueno. No estuvo bueno. Y suponemos que ya el año que viene pone la pija arriba de la mesa. Este año ponen la pija arriba de la mesa Hotel de las Ideas con un manga que va a publicar. Ah, tenés data. Tengo data, pero no se puede. No se puede decir. Qué bueno que fuera de aire este podcast. Exacto, no se puede decir. Bueno. No sé si alguien quiere agregar algo más de manga en Argentina. Estoy pensando. Bueno, a ver, con la llegada de Planeta, que creo que fue este año, que uno que vos siempre pedís, sacan un solo título, pero... Tezuka. Hiro Taniguchi. Hiro Taniguchi. Aparte de Tezuka. El almanaque de mi padre, que no es de mis favoritos, pero bueno. Bueno, pero es un título de Taniguchi y todo acá. Bueno, que no se conseguía. Se está editando Tezuka, tanto que hinchamos la pelota. Se está editando Tezuka. 15 años nos costó. 15 años nos costó. Se está editando. Nosotros empezamos a hinchar la bola con Tezuka en el 2008, la puta madre. 15 años, 6 tomos de muñones horribles. Sí, bueno. De Astro Boy y de Metrópolis. Y se está. Alguien que hace una edición como la gente, gente, como la gente de Tezuka. Bueno, y después, como decíamos, terminaron muchas series, muchas empataron a Japón. Decíamos, bueno, hablamos de Slam Dunk, la Espada del Inmortal lo terminó OVNI, sí, que sigue sin dar los de, ¿cómo es que se llama esto que iban a publicar? Ashita no Show. No sabemos qué quedó. Aparentemente este año. El gran hitazo de ellos era Vinland Saga, que casi prácticamente no salió este año. No salieron, fue uno de los títulos que tuvo más problemas. Bueno, creo que salió ahora. Como decíamos, republicaron Akira y lo terminaron. Republicaron, comienzo de año casi, creo. Republicaron Blame, están a nada de terminarlo. Digo, ya, furario, bastante, bastante bueno para el manga. E incluso Ibrea se jugó con un par de cosas como Ranma. O Inuyasha, que de hecho Ranma la primera vez se la metieron, ¿te acuerdan? Tardaron 1000 años. Sí, Bueno, comenzaban a republicar Rurouni Kenshin. Y ahora también Rurouni Kenshin también. Bueno, apostando mucho a la nostalgia, me parece. Gantz, Bleach. Bleach también. Todo bueno, en ediciones hace poco, dobles. Cheta, sí. ¿No? Hace poco anunciaron el horizonte de Helsing. Helsing ahora va a bueno, salir este año. Y a medio a fin de año, los últimos meses, le dieron nafta Junjito. Casi como un año que no... Sí, te clavaron. No, pará, este año sacaron el mejor manga de Junji Ito, Indigno de Ser Humano. O sea, es verdad. Que... Bueno, pero estuvieron muchos meses sin sacar títulos entre los últimos. Sí, y al, y de al golpe final tiraron como tres como títulos. Tres al final títulos. Hubo un bucaque, sí, de Junji Ito. Sí, sí. Nos tiraron Junji Ito por todos los orificios. Sí, uno de los especiales, de hecho, se publicó en Japón en el 2022. O sea, súper sí, reciente. Sí, sí, ¿no? Sí. La zona liminal, ¿no? Ahora vamos a hablar también de Junjito. Zona liminal, sí. También dos, entonces. Cuando nos metamos con Brasil, donde está haciendo estragos Junjito. Bueno, Manga en Chile, en baja. Las comiquerías de Chile, todos dicen que se están metiendo el manga en el culo. Esto me lo tenés que decir en chileno. Claro. La si no, no funciona. Nos estamos metiendo el manga del orto. Ahí está. Ya no es lo que era antes, que vendíamos harto tomo de manga. Bueno, no está aparentemente funcionando tan bien como antes. Sigue entrando mucho manga argentino de contrabando, obviamente. Hay gente que se hace millonaria cruzando la frontera de Querusa 2 veces por mes. No vamos a decir los nombres. Pero sos vos, uno sos vos. No. ¿Cuántas son más fancy de Chile? No vamos a decirlo. Yo voy una vez por año, como mucho dos. Cruzando la frontera por un paso donde hay un guardia coimeado, digamos. Y entran con camionetas de manga para las comiquerías de Chile, donde se vende muchísimo Ibrea y todas estas cosas, por supuesto, de Querusa. Ahí hay un negocio gigantesco. Chile, Bolivia, Uruguay, todos reciben manga impreso en Argentina de editoriales que compran la licencia solo para Argentina. No compran la licencia ni para Bolivia, ni para Uruguay, claro, ni para Chile, sí, claro, pero abastecen esos mercados de Querusa cobrando en dólares. Y acá como unos pelotudos haciendo un podcast de mierda en vez de estar traficando manga y ser millonarios. Bueno, ¿viste? Yo si querés después te doy data para que empieces bueno, a traficar manga. Necesitas una camioneta, eso ya es un... Pido un préstamo. Tengo un contacto en internacional. ¿Cómo se lo puede llevar en el culo? ¿Qué pasa, ¿Qué pasa en España con el manga? En España siempre... Nosotros siempre miramos mucho a España porque, bueno, para empezar porque tiene el mismo idioma y porque acá todavía se consume en algunas comiquerías manga que llega de España. Récord de lanzamientos de manga en España. Sí. 1650 novedades. Sin contar reediciones. 1650 reediciones. 300 novedades más que en 2022 y el doble que antes de la pandemia. Sí, terrible. 1650 novedades. Pero, ¿qué pasó? O sea que la explosión no es solo acá, digamos. No. Y pero pará, porque esto tiene una explicación. Las ventas bajaron y se parecen mucho más a las de 2021 que a las de 2022, sí, que había sido el año récord. Igual sigue siendo muy buena la venta, pero no se parece tanto a las cifras de 2022. Se parece más a las de 2021. ¿Por qué siguen saliendo bochas de series? Porque como el 2022 fue récord, las editoriales se cebaron comprando títulos para lanzar en el 2023 y 2024. Y es más, van apareciendo editoriales nuevas por títulos nuevos, que fue un... En España hay mucho quilombo, recién ahora está hablando de la burbuja, que nosotros lo decimos en 2021, cuando ni siquiera era récord, y en España ahora está hablando de la burbuja, con fundamentos, como le dice Andrés. De hecho, Arechi Manga es una editorial que se hizo conocida porque fue la primera que publicó a Gitano Show, como Show del Mañana en español. Casi que están por fundir por culpa de ese manga. Porque fue un éxito, todo bien, pero como que la edita no termina de alcanzar para licencia y los títulos que faltan. Entonces, medio como que están reculando. La serie que no está frenada, no termina de ser un éxito. Y están dando cuenta las editoriales que... Y se escapó un poco la tortuga. Y mirá, acá está pasando algo. Yo hablé con muchos libreros en España entre octubre y noviembre y todos me dicen lo mismo. El manga es un mercado estabilizado, pero a futuro se tiene que achicar. Sí, y sí. Tiene que haber, como primer punto, menos editoriales. ¿Por qué? Porque al haber muchas editoriales, los japoneses se dan cuenta y les cobran más caras las licencias. Entonces... El editor tiene que transportar eso a los precios. En España este año, por primera vez en 15 años, aumentaron los precios de los mangas. Nosotros que estamos acostumbrados a que nos aumenten los precios cada 15 días. Claro. En España, por primera vez en 15 años, aumentaron el precio de los tomos de manga. Y se quieren morir encima. Acá estamos con... Y se armó un quilombo ahora. Y además otro tema que me decían los libreros de España. Hoy no hay un hit en Japón que no se esté publicando acá. Claro. Entonces, no hay nada que te pegue... Que puedas importar. Un boost de ventas, digamos. ¿Entendés? No hay nada que vos digas, ah, me froto las manos porque el mes que viene sale el número uno de Pindung y Chuchunku y con eso levanto para toda la cosecha. Es parecido a lo que está pasando acá. Es parecido a lo que está pasando. Yo le decía lo mismo. En Argentina me parece que está pasando lo mismo. Sin saber, ¿no? Porque yo consumo poco, compro solo Ibrea. Pero es lo que te dije, de los 25 títulos más vendidos, hay 21 que se están editando acá, entonces medio que ya está. Yo también. Pero para, sin haber tocado todavía el tema de las ventas acá en Argentina, está claro que acá en Argentina en el 2023 también se vendió menos que en el 2022. Y pero también por una cuestión de crisis económica. Hay una crisis, sí, por supuesto, pero bajó muchísimo la venta también acá. Igual acá hay una deuda muy grande con el Shojo, ¿no? Hay una deuda muy grande, sigue faltando. Y vamos a cerrar con un dato de Francia. Después nos vamos a meter en serio con Francia, con el tema de la producción francesa. Oui, pero oui. Repasando un poco el tema manga, cerramos con un dato que en Francia el manga más vendido del 2023 fue el tomo 104 de One Piece, que superó los 200.000 ejemplares. 200.000 ejemplares, amigos de Ibrea, al día que ustedes vendan 200.000 ejemplares de One Piece en Argentina, salen a dar la vuelta olímpica en bolas al obelisco. Seguro, nunca va a suceder eso. Y en el top 10 de ventas de manga en Francia, 5 puestos son para tomos de One Piece. O sea que One Piece en Francia sigue siendo religión. El rey supremo del manga. No hay con qué darle a Ichiro Oda, a pesar de que en Francia también han salido una cantidad de lanzamientos devastadores. Yo me compré el día que salió uno de Yotaro Ishinomori. Bueno, rompió todo dentro de lo que es la crítica. Diario de una geisha de Buichi Terasawa. No, perdón, de Buichi Terasawa, no, de Golgo 13, ¿cómo se llama? Takao Saito. Un jequiga jodido sobre la vida de una prostituta, básicamente. Creo que se llama Diario de una prostituta. También me lo compré en la convención esta que estuve en Saint-Malo. En la editorial, así que lo sacaban de las cajas y la gente se tiraba encima. Recién impreso, claro. La gente se tiraba encima. Así que están sacando una variedad y una diversidad de tomos y de formatos en Francia espectacular, pero el que la tiene de acá a la esquina es One Piece. Cerramos este bloque en el que repasamos cómics yankee, manga y demás, y enseguida volvemos con muchísima más información. cuarto bloque de este super mega hiper podcast balance del 2023. Seguimos recibiendo información. ¿Crees que te diga cuáles fueron los mangas de Ibrea que más vendieron este año? Hablando de Ibrea. Y dale, total. ¿Qué tenemos para perder? Bueno, el más vendido, a tono con lo que venimos viendo en los otros mercados, Chainsaw Man. Mira vos. Segundo, no me lo hubiese imaginado. Segundo, mira. One Piece. Tercero, Kimetsu no Yaiba. Y eso que terminó en el 2022. Mira. Pero se sigue vendiendo mucho. Y hay un segundo lote, digamos, con Tokyo Revengers, Vagabond y Blue Lock. Bueno, ahí tenés. Que acá también ahí tenés, cuando hablábamos hace un rato de Vagabond quincenal, también digo, tiene que ver claramente con una muy buena venta. Sí, sí. Muy bien. Y Blue Lock, que y después las cosas que siempre venden bien, como Dragon Ball, Slam Dunk, lo de Ito, lo de Asano, lo de Urasawa. Los Kanzenban en general venden bien. Dan Dan Dan arrancó bien, pero aparentemente va a explotar en el 2024 con el anime, obviamente. Dan Dan Dan, bueno, titulazo. Vamos a recomendar Dan Dan Dan. Gente, bien. Denle pelota. A mí me lo recomendó mucho Fede Muso, al que le mando un abrazo. Fede Muso. Gran nota de la 1963 que hizo para la... Hermosa. Me encanta. No es la mejor de la revista. La mejor es la nuestra. Bueno. ¿Nos vamos a Europa? Nos vamos a Europa. ¿Qué más quisiera? Me voy a Europa, no, papá. Me voy a Europa. Eso me tenés que poner ahí de fondo. Bueno, ya hablamos un poquito de lo que fue la performance del manga en España y en Francia. Ajá. Pero vamos a ver la producción propia. A ver. Primero nos metemos con Francia, si les parece. El libro más vendido, dale, no de cómics, el libro más vendido de toda la industria editorial de Francia fue, obviamente, el tomo 40 de Asterix. Siempre. El lirio blanco, no falla. Cada dos años sale un Asterix y rompe todo. En este caso, con un nuevo guionista, Fab Caro, que es un tipo muy conocido en Francia. Un tipo que viene de los medios, que dirigió cine, hizo televisión, es un tipo muy conocido. Perdón, ¿a vos te tocó estar allá cuando salió el día que ¿Cómo, salió? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se vive? Es increíble. Todas las estaciones de subte tienen carteles gigantes con el nuevo álbum de Asterix. Ah, igual que acá. En las librerías hay parvas así desde el piso hasta acá arriba. ¿Qué? ¿Entras a una comiquería o una librería? ¿Cómo es ese quilombo? Parvas así, altos pilones desde el piso, dos metros de un metro y medio de libros de Asterix. ¿Y gente haciendo cola para agarrarlo? No hay gente haciendo cola. Porque se vende además en las estaciones de servicio, en los supermercados, en las jugueterías, en cualquier estación de tren, en cualquier gift shop de París. Vos entras a comprarte la remera de la Torre Eiffel y te venden el libro de Asterix. O sea, es imposible que no lo compres. Muy está bueno. En todos lados. Me encanta. ¿Viste en las estaciones de subte que hay localcitos que venden cualquier pelotudez? Sí. Bueno, todos venden Asterix. Muy bueno. Es increíble. Muy bueno. Todas las librerías de libros, en todos lados vos ves los libros de Asterix. Es casi imposible no comprar. Me encanta. Comprad, mis hermosos favoritos. El Iris Blanco, número tomo 40, todavía no lo leí. Superó. Lo compraste sí, ahí Por primera vez lo compré en francés el día que salió. Después de años y años de militar Asterix comprando ediciones de cualquier cosa, compré el tomo el día que salió en francés. Fue una emoción. ¿Números? Números. ¿Cuándo? Superó. Con las ventas de Navidad, salió en octubre el libro, ¿no? Sí. Digamos lo importante. Para las ventas de Navidad superó 1.580.000 ejemplares de venta. 1.580.000 ejemplares había vendido después del empuje fuerte de las fiestas. Así que una demencia. Puesto 2. ¿Se acuerdan que el año pasado hablamos del quilombo que se había armado con el regreso de Gastón Lagaffe? Sí. Que venía la editorial Dupuy, tenía un autor nuevo que se llamaba Delaf, un canadiense que había hecho una historieta muy parecida a las de André Franquin, que parecía que iba a romper todo, que la hija de André Franquin había parado todo en la justicia, estaban esperando el fallo, no sé qué, muchos autores manifestándose en favor de la hija de Franquin y de que Dupuy no sacara el libro. Dupuy diciendo: la concha de tu madre, tenemos unas ventas estimadas de 1.200.000 ejemplares, no podemos no sacar este libro. Bueno, ¿a favor de quién falla la justicia? ¿De quién? De Dupuy. De Dupuy. El libro finalmente salió, Le Retour de la GAF, el regreso de la GAF. Pero, ¿qué pasó? Con toda esta campaña en contra, en vez de un palo 200, lleva vendidos 479.000 ejemplares. Una chaucha. 479.000 ejemplares, nada. Vos no perdió plata. No, obviamente no, nadie perdió plata acá. Vos sacás un libro, esperando vender un palo 200, vendés 479.000 ejemplares, como algo de todos los días. Acá en Argentina es lo más normal. Después. En la Argentina de Milei pasa todo. El puesto libre número 3. Libre en el mercado. El puesto número 3 es para una novela gráfica que se llama Beyer Surel. Nunca la escuché nombrar. De un autor que se llama Jean-Baptiste Andrea, que lleva vendidos 430.000 ejemplares. El puesto número 4 es para una adaptación de una novela de Colin Hoover que se llama Jamais Plus. Nunca jamás vendría a ser. Nunca la vi. Nunca jamás. Número 5 es para un cómic de Maud Ankawa, que es una autora que está haciendo una serie que se llama Kilómetro Cero, y este tomo en particular se llama Le Chemin du Bonheur, El Camino de la Alegría, vendría a ser. Fue un año de baja ventas, de baja en las ventas para Francia, tanto en la cantidad de títulos vendidos como en la cantidad de títulos lanzados por las editoriales, pero no se escandalizan los editores ni los libreros franceses. ¿Por qué? Porque saben que hay un contexto de la economía francesa muy negativa que tiene que ver con la guerra en Ucrania, que generó aumentos muy fuertes en la energía y en los alimentos. Entonces, sí, Putin les cortó el gas. Claro. Entonces, cuando te suben mucho los alimentos y la energía, se recorta. La que más sufre siempre es la industria del ocio, digamos. Claro. Y en Francia fue muy generalizada la baja en los números de todo lo que tiene que ver con la industria del ocio. Se vendió menos literatura, se vendieron menos entradas de cine, se vendieron menos suscripciones a Netflix, se vendieron menos viajes así de vacaciones. Entonces, menos entradas a recitales, menos discos. Entonces, es como que ni los libreros ni los editores se lo toman como una tragedia, colapso, hay que replantear todo, hay que matar al jurado del Festival de Angoulême que le dio el primer premio a esa obra de mierda que los críticos aplauden y el público dice que es un sorete. Bueno, ¿podemos dar nombres de eso? Sí, ya lo dimos. ¿Cómo se llamaba? La de ese Martin, no sé qué. No me acordaba. Una obra que en el 2022 había ganado un premio de la crítica. Sí. Nadie la entendía, a todos le parecía un sorete. La nominan también para ganar el premio Angoulême y gana. Dice, no, loco, te están yendo de carajo. Si el público, si cuando ganó el premio de la crítica, el público dijo, esto no se entiende, esto es una poronga, no le des el premio de Angoulême. Bueno, por suerte en Angoulême también hay premios que da el público y ahí ganó uno Soleotero y demás. Ah. Pero bueno, nada, un mercado que se adapta a tiempos no tan felices como los que supo tener, porque se dan cuenta que no es un problema del cómic. No, el cómic te pone la pija arriba de la mesa con un tomo nuevo de Asterix y te vende 1.580.000 ejemplares. Aparte, no me acuerdo si fue este año o el pasado. Francia estuvo muy revuelto. Mucho quilombo. Sí, mucho quilombo. Sí, sí. Hubo subas de creo que de la nafta. Mira qué loco. Pasan las mismas cosas que acá. Por eso. Acá simplemente tuiteamos, allá prenden fuego lugares simplemente porque la energía y el morfi suben y bueno, se reduce claro. Todo lo demás. Acá está convulsionada Francia y buena está parte de Europa. Está convulsionada totalmente, sí, sí, se ve. Vamos a Italia, si les parece. Me encanta Italia. Italia tiene en este momento unos 10 millones de consumidores de historietas. O sea, el 23% del país compra historietas. Qué lindo. Es maravilloso. Mueve la industria del cómic unos 179 millones de euros al año. Creció brutalmente en este último tiempo la venta en comiquerías. Mira. Hay unas 440 comiquerías en Italia, es un montón. Hoy representa más o menos el 40% del total de lo que se vende de toda la historieta, que tradicionalmente en Italia siempre fue fuerte en los kioscos. Sí, sí, sí. El circuito de comiquerías avanzó un montón. Con material de ellos, imagino. Con todo, ahora vamos a ver. Ah, ok. De estas comiquerías, el 61% vende online. Es decir, tiene local para atender al público y ventas a gente que no se acerca ni en pedo a los locales. Y se están comiendo de a poco el mercado, ya tienen el 40%. Para el 2023, todos te dicen que no iban a repetir las cifras del 22, que había sido récord, y se estimaba una caída de aproximadamente 12 o 13% respecto del 22, que había sido el año más zarpado. Pero aún así, con menos ventas que en el 22, se estima que en el 23 se vendieron alrededor de 7 millones de historietas en Italia. Es mucho, es mucho. Vamos a los más vendidos. Bueno, el mercado de kioscos, como ustedes saben, siempre domina Sergio Bonelli. Y en segundo lugar, Disney, que está un poquito para atrás en estos dos últimos años, viene bajando un poquito la cantidad de títulos. En este circuito de comiquerías, el dominio absoluto lo tiene el manga. Y vamos a ver cuáles fueron los mangas más vendidos. Tomo uno, lejos, el más vendido, lejos, el 104 de One Piece. Los puestos 2, 3, 4 y 5 son otros tomos de One Piece. O sea, es un dominio también absoluto de One Piece. Este año One Piece también lo traccionó mucho, como decíamos antes, la serie antes, con la actores, serie con actores, sí, de Netflix, sí, que eso hizo que One Piece de pronto levante mucho la venta. Bueno, incluso Ibrea, hace un rato vos decías mismo está entre que, los más vendidos de Ibrea, que está entre los más vendidos de Ibrea, que hace unos años era impensado. Ahora está segundo. Por eso, es bien, un montón. Puesto número 6, para el tomo 1 de Naruto, que se sigue reeditando en ediciones Collector y se está vendiendo muy bien. El puesto número 10 también es otro tomo de Naruto. El puesto número 9 es otro tomo de One Piece. Nos faltarían el 7 y 8. En el 7 me pongo de pie. Il Viaggio di Yuna, que es el nuevo manga de Hayao Miyazaki. Ah, mira. El que volvió al manga, volvió a dirigir una película animada y volvió a sacar un manga. Ese ocupó el puesto número 7. Y el puesto número 8 para el tomo 1 de Spy X Family, que ya sabemos que es un hit. ¿Qué pasa con la producción propia de los Thanos? Se está yendo hacia afuera. Hay un montón de Thanos en DC y en Marvel, ustedes los ven todo el tiempo, claro. Cada vez tienen más chapa, ¿no? Hay un montón de autores grosos, no sé, Marco Cecchetto, qué sé yo, millones, Sara Pichelli, Francesco Francavilla, un montón. Ahora se me fueron todos de la cabeza. David Giandomenico, Giuseppe Camuncoli. Podemos estar toda la vida nombrando Valerio Schiti, que en Marvel la rompe toda. Es el que dibujó el crossover de Avengers, X-Men y Eternals. Hay un montón de dibujantes italianos rompiéndola en Marvel. Y después están los que producen novela gráfica, para más pensando en el mercado francés, como Fabrizio Dori y demás, que le está yendo muy bien. Y obviamente el Pulenta, Cero Calcane, que en Francia todavía lo edita una editorial microscópica, una editorial under. Nada que ver con Italia, que lo edita, con España, donde lo edita Reservoir, o mercados donde ya lo están editando empresas grandes. En Francia todavía no es tan conocido, lo edita una editorial chiquitita. Y este año no sacó ningún título, por eso claro, no está en los rankings. Y no, cuando yo hablé con él en la entrevista, viste que dice, sí, que está preparando algo, sí, pero que no tenía nada. Y repercutió algo también, más allá en Italia, el tipo es Dios. ¿Repercutió algo que tuvo serie Netflix ahora? Dos series en Netflix. Dos, pero el año pasado repercutió, me parece. Ah, pues fue este año. Fue el año pasado. Ah, bueno, una es de este año. Una es de este año. O sea, la primera es del año pasado, y la más nueva. Y ahí, este, y acá no hubo un empuje, nada, porque yo tenía una serie, no cambió nada. Vamos a ver cuáles fueron los 10 más vendidos fuera de lo que es manga, de libros en Italia. Puesto número 1, el volumen 40 de Asterix. Arrasó con todo. Puesto número 2, el volumen 2 de Gastón Lagaffe. Perdón, volumen 22 de Gastón Lagaffe, que se llama Gastone en Italia. Gastone. Puesto número 3, para un álbum francés del que ya hablamos un montón el año pasado, que es Il Mondo Infinito, El Mundo Sin Fin. ¿Se acuerdan? Sí, ese cómic de Jean-Marc Jancovici, dibujado por Christoph Blaine, de mensaje ecológico, que habla sobre la preservación del planeta, no sé qué, que fue muy vendido en Francia el año anterior. Este año salió tercero en Italia. Los puestos número 4, 6, 7 y 8 son todos para una misma serie. Adèle Mortal, una serie de un autor francés que se llama Monsieur Tan, firma como Monsieur Tan. En Italia lo publican como Señor Tan. Adèle Mortal va por el tomo 20. El tomo 20 y es una serie infanto-juvenil, claro, que podría estar tranquilamente en Scholastic si estuviéramos hablando de Estados Unidos. Mr. Tan. Señor Tan o Monsieur Tan, Adèle Mortal es una serie para chiquitas, para niñas y chicos, chiquitos. Número 5, el tomo 3 de S, una serie francesa también de Toussaint. El puesto número 9 para el último Black Sad, para el tomo 7 de Black Sad, a cargo de Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido, el final de Todo de se cae, de todo partes, se desploma, sí, claro. Ese que era un díptico. Espera, ¿estás hablando de las cosas de Francia o Italia? No, Italia, Italia. ¿Y todo francés? Sí, mira. Porque no hay producción local. La producción italiana es Bonelli, boludo. Claro, o los dibujantes que laburan para Italia o los dibujantes que laburan para Francia. Y el tomo 10, otra historieta francesa, La historia de Jerusalén, que fue bastante exitosa en varios países, escrita por Vincent Lemire, que no es pariente de Jeff Lemire, y con dibujos de un clásico como es Christophe. La versión italiana de Jeff Lemire. Claro. Vincent Lemire. Vincent Lemire. Vincent Lemire. Y dibujado por un clásico como es Christophe Gaultier. Muy bien. Eso en cuanto a Francia. Si quieren, les puedo ofrecer España o Brasil. ¿Qué les gusta? España. Terminamos España, España, si terminamos con España, Europa. España. Y después en España vamos a Brasil. No hay datos de comiquerías. La única comiquería que elaboró un ranking de ventas fue Tomos y Grapas. Claro. Que empezó como un programa de información, después se convirtió en una podcast, comiquería. Sí. Ahí tenemos en la data que comparten los compañeros de Tomos y Grapas en su canal de YouTube, te cuentan que lo que más vendió en grapa fue Batman de Chip Starsky, igual que en Estados Unidos. De SC. Y el segundo puesto fue para The Nice House on the Lake. Ah, mira. Que vendió muchísimas grapas también en España. Y vamos al ranking de los libros. Puesto número uno, impredecible, pero tiene que ver con lo que pasó el año pasado en España. Arrowsmith, número uno. Ah, de Kurt Busiek y Carlos Pacheco. Carlos Pacheco, claro. La retrochapa de Pacheco, la nostalgia, claro, la necrofilia de Pacheco hizo que Dolmen publicara los dos libros de Arrowsmith. El tomo 1 quedó como el más vendido y el tomo 2 quedó en el puesto 3. Vendió fortunas. El puesto número 2 fue para el recopilatorio de Rorschachs de Tom King y Jorge Fornés. Jorge Fornés en un nivel espectacular. Espectacular. Sí, sí. Es español, la hinchada española lo banca a muerte. Salió una nueva edición en tapa blanda, muy popular. Arrasó con todo, quedó segunda. Puesto número 4 para el tomo 12 de Invincible, de Kirkman y Ryan Otley. Una serie que en su momento había fracasado en España, la relanzó otra editorial, le empezó a ir bien, un poco con el apoyo de Netflix. Y ahora Aleta lo tenía antes. Lo tenía Aleta, cuando se fundió Aleta, lo agarró CC, que lo está reeditando. Sí, supongo que el tomo 2 debe ser por eso, por reedición. Sí, acá Omni se la perdió también, ¿viste? Omni, se la metieron en el culo y nunca la relanzó. Capaz si hoy la relanzaran. Contaron que perdieron los derechos, así que. Puesto número 5. Depende de otro. Para El pájaro y la serpiente, el cierre de la famosa trilogía de Borja González, ganador del Premio Nacional de Cómic el año pasado. Entonces ahora está como muy candente Borja González y salió su final de trilogía y vendió fortunas. Puesto número 6 para el tomo 7 de Black Sad, del que ya hablamos recién. Puesto número 7 para una edición en formato más chiquita, jibarizado, como dicen los gallegos, y en tapa blanda, de los primeros issues de Amazing Spider-Man de Stan Lee y Steve Ditko. Amazing Spider-Man volumen, Asombroso Spider-Man volumen 1. Sí, que relanzaron la biblioteca de la vieja, Excelsior. A color. Que dicen que. La vi. Es divina. Es divina. Yo vi todos los tomos en España y quedan tan lindos puestos uno al lado del otro que me dan ganas de comprar. Después, en el puesto número 8, el tomo 5 de Marvel Premier Daredevil, que son historietas de Chip Zdarsky, editadas en tapa blanda. El puesto número 9, muy loco, una novela gráfica de autores españoles que no conocía y son zarpadísimos. El dibujante es tremendo. Juan Mamayén es el guionista, Adrián Bonilla es el dibujante y la historieta se llama Alcaios. El protagonista es una especie de Hércules, si no es el propio Hércules. Creo que es Hércules con otro nombre. Dibujado como la concha de Dios y así como ambientado en la época de la mitología. ¿Cómo se llama? Alcaios. Con K. Alcaios. No lo tengo al radar. Y en el puesto número 10, un libro lujosísimo que editó Norma con El Frankenstein de George Best. Se había salido el de Drácula, ahora salió el de Frankenstein. Como así, gigante, tapa dura, un mueble. Un Frankenstein. Un mueble, una bestialidad. Que vendió muy bien, por lo menos en las comiquerías de Tomos y Grapas, no sé, en el resto de la humanidad. Claro. Ahora sale un tercero, que es el de Jorobado de Notre Dame, que es el que está terminando George Best. Ahora. Dibujante clásico, que probablemente lo ubiquen porque laburó mucho con Jodorowsky, qué sé yo. Sí, sí. De mucha trayectoria. ¿Qué hizo el topo, no? No, el topo es de Ladrón. ¿Y con quién hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué algo me suena con Best? Vos lo habías recomendado hace poco, creo. ¿De Jodorowsky y Best? Sí. Aníbal 5, hay varias. Hay una más. No importa, si la tenías presente, la nomás. Que se me estaba olvidando. No importa. Bueno, eso en el mundo de pedos, de tomos y grapas. Ahora, vas a buscar data en las librerías y no coincide para nada con esto. En las librerías, los datos son otros. En las librerías, el libro más vendido del año es el tomo 40 Asterix. Aún habiendo salido en octubre, le alcanzó para ser el libro más vendido, el cómic más vendido del año. Puesto número 2 en librerías, mezclando Fnac y otras librerías, un libro que salió en diciembre fue el segundo más vendido del año. El abismo del olvido de Paco Roca. Vos sabés que cada dos años tenés un Asterix y un Paco Roca con dos meses de diferencia. Bueno, ese es el aguinaldo, maestro. Ahí te la llevas toda. Es excelente. Y también en noviembre salió un libro que vendió fortunas, que no sé cómo no está entre los más vendidos en Francia, porque yo en Francia me cansé de ver publicidad de este libro. Por todos lados había avisos de este libro, que es Mujer, Vida, Libertad. Una antología coordinada por Marianne Satrapi sobre la lucha de las mujeres por la igualdad en Medio Oriente. ¿Sí? Una antología en la que participan Joan Sfar, Louis Trondheim, Pascal Rabaté, el propio Paco Roca mete una historieta en esa antología. O sea, es una selección top of the world, primera gama, alta gama, coordinada por Satrapi, que ya de por sí tiene mucha atracción. Participan un montón de autoras mujeres, obviamente, porque es un libro sobre la forma en la que el Islam ningunió históricamente a las mujeres. Quedó tercero en las ventas de librerías. Y el puesto número 4, que es el último que encontré, nunca encontré puesto 5. Ya el nombre se van a cagar de risa. Se llama Fito y por supuesto la luna. ¿De quién es? Bien, vamos a explicar qué es esto. Y por supuesto la luna es el tema de una canción muy conocida en España, de una banda que se llama Fito y Fitipaldis. Ah, sí, los tengo el nombre, sí. Fito y por supuesto la luna es la biografía de Fito Cabrales, que es un músico muy famoso en España, que es el líder de Fito y Fitipaldis. Sí. Esta es una obra de Quique Babas y Quique Turrón, que cuentan en formato de historieta la historia, desde el nacimiento hasta la consagración, de Fito Cabrales. Que es como si acá sacaras una novela de El Indio Solari, ponele, ¿entendés? Claro. Tipo, muy conocido en España, muy conocido. Sí, creo que laburó con Calamaro acá. Por eso lo tengo de nombre, porque colaboró con alguno, probablemente con Calamaro y el Rock. Es muy probable, es un músico de 30 y pico de trayectorias, de trayectoria en España. Y vos decís, y por supuesto la luna, y en España todo el mundo sabe lo que estás hablando. Y en España decís Fito, y no es Fito Páez, no, es Fito Cabral. Claro. Casi es, colaboró con Calamaro y Rod, sí, lo tenía. Perfecto. Bueno, si quieren cerramos con Brasil, y después ya nos queda nada más Argentina, para el próximo bloque. Es como la cuando combinás en el aeropuerto, claro. La escala. En Brasil, lamentablemente, solo hay datos de Amazon. La única fuente de data de que se vendió mucho en Brasil este año fue Amazon. Nos la refriegan. Jeff Bezos. Claro. Nos la refriegan por la cara, ¿no? Porque en Brasil hay Amazon y acá no. Pero bueno, puesto es increíble, ¿eh? Es muy, muy loco este ranking. Ahora nos vamos a sorprender. Lo vas a decir con acento brazuca. Os chives mais vendidos do ano, do 2023. Puesto número 10. Por Dios, no. Cat Diary de Junjito. El libro autobiográfico de Junjito contando su vida con los gatos. Claro, pará. O sea, obviamente la red de Amazon está hablando de libros también importados, no solamente libros hechos. Todo edición Brazuca. Ah, mira qué bien. Tiene el todo mismo nombre Brazuca que la biografía de Insaurralde. Muy bueno. Puesto número 9. Espera, 8. No, vamos a hacer, va de atrás para adelante este. Puesto número 9, tomo 1 de la casta de los Metabarones. Mira. Que salió una edición zarpada en Brasil, que creo que viene a 2. Algo muy moderno. Álbumes de Jodorowsky Jiménez, vendió fortuna. Puesto número 8, una antología de terror de Junjito llamada Contos de Horror. A full con Junjito están los Brazuca. Puesto número 7, Short Stories de Death Note, de Oba sí. Puesto número 6, otra antología de terror de Junjito. Mira. Puesto número 5, el tomo 1 de Oyasumi Pum Pum, que nunca se había editado en Brasil. Ahora tienen también. Buenas noches, Pum Pum. Buenas noches, Pum Pum. Buenas noches, Pum Pum. Duinho Asano, un cartunista japonés. No sé. Bueno, puesto número 4. Cuadriñista. Puesto número 4. Para el tomo 2 de la Collector Edition de Neon Genesis Evangelion. Está saliendo una edición cheta de Evangelion que trae a varios tomos yankees, de varios tomos ponjas. No sé, será un Kansenban o una cosa así, que se llama Collector Edition. El tomo 2 clavó en el puesto 4. Puesto número 3. Fragmentos de horror de Shunji Ito. O cuadriñista. Están a full, boludo. Se van a la chota con Junjito. Sí. Pues, debe estar editando la Junjito Collection. Palo y palo acá. Junjito. Todos los meses sacan libros. Claro, pero acá Ibero lo está haciendo, no saca como dentro de la colección. Capaz que en Brasil sí. Está sacando. De hecho, vos fijate que algunos tienen tamaños distintos. Sí, porque no es de la misma colección, por eso. Es muy probable. Puesto número 2, el tomo 1 de Demon Slayer, de la compañera Gotouge, sí, que se sigue vendiendo muy bien en Brasil. Y puesto número 1 para el tomo 1 de la Collector Edition de Neon Genesis Evangelion, el clásico manga de Yoshiyuki Sadamoto, que sigue rindiendo. Rompiendo. Sigue rindiendo cash a los ponjas. Siempre. Perdón, te voy a preguntar ahora, quería preguntar antes. ¿Esto es toda la misma editorial? No. Son varias. Son varias editoriales. Son todas las editoriales que laburan con Amazon. Mira. Amazon es el ranking de ventas y discrimina libros de literatura de libros de historieta. Claro. De historieta lo que más se vendió es esto. ¿Dónde están los autores brazucas, decís vos? No, laburando yo, para sí, Estados Unidos. No, eso lo tengo perfectamente claro. Pero yo sé que hay editoriales allá que obviamente laburan licencias. Que unas son rarísimas. Tipo, hay una que está editando Logan Rockets. Sí. Y no sé, también edita manga, por eso. Sí. Quería saber si es la misma que está sacando esto. Nada más eso. No. Y además hay editoriales que sacan muchísima historieta argentina, claro, muchísima historieta europea, bueno, todo lo que se te ocurra de DC, Marvel. Pero todo eso no entra en los rankings porque se comió todo el manga. Y claro. El manga se morfó todo. Así que bueno, ahí tenemos un poco el panorama de Brasil que saca al lado, pero que nunca lo tenemos tan en cuenta. No. Es increíble. Yo creo que este año voy a ir a Brasil en diciembre. Me va a dar una CV viendo la cantidad de cosas que editan los brazucas. Es bestial la oferta que hay de historieta argentina, europea, yanqui y japonesa, sí, sí, más la producción local, que capaz no entra en los rankings, pero hay también. No son todos esbirros de DC y Marvel, claro, haciendo 20 páginas de cualquier superhéroe pedorro todos los meses. Hay mucha producción. Estoy viendo Cazador, que quiero saber cómo lo traducen. Están publicando Cazador. Bueno, el otro día vi una edición argentina de Cazador que se llama Cazador Origen. Sí, de tu amigo JP. Así una cosa gorda. Sí, sí, sí. Pulenta, boludo. Son 400 páginas. Como 8 o 10 números, creo. Una zarpa. Sí, recopila los fanzines viejos. Zarpadísimo, un montón de cosas. Sí, sí. Zarpadísimo. Bueno, para los fans de Cazador siempre habrá alguna marca disponible, aparentemente. Bien, si les parece, hacemos una última pausa. Yo seguiría, vamos 27 minutos, un poco más. ¿27 minutos de este bloque? Sí, por ahí. Bueno, lo hicimos a los pedos. Listo, ¿vamos con historieta argentina? Vamos. Dale. Una cosa que yo hablaba con Andrés fuera de... en preproducción era... A mí me dio una sensación de que este año, por motivos tal vez obvios, hubo menos libros que el año pasado. Obviamente, estos son datos someros porque estoy usando la plantilla que tenemos de los premios Cinder, que permite tener un control bastante, dentro de todo, decente de... Lo que cita, capaz, obviamente siempre quedan afuera, no sé, fanzines publicados en provincias que capaz llegan una vez al año por la Crack and Boom y no son tenidos en cuenta. Haciendo una separación de lo que, de la cantidad de libros que se editan, no solo de licencias, mejor dicho, de la cantidad de libros que se editan, tanto de licencias como material argentino. Licencias llamás a cosas que... Claro, Ibre, Omnipress, otras ideas que editó mucho. Monstruos. De acá, monstruos también. Son más de 200 libros, pero los que son de historieta nacional, contando solamente... O sea, de autores nacionales. Claro, es con material nuevo, rescates y reediciones, hay 163 libros. Es un montón, boludo. Para un país en crisis económica. Sí, primero, mucho aumento. Seguimos con el tema del papel. Dudemos de los números, como siempre, porque sí, hay editoriales que capaz no mandan su material o que no están quedando afuera del radar, digamos. Pero es un montón. Sí, pero ¿sabes cuál fue uno de mis indicios? Porque siento que fue poco. Siempre hacemos el mismo chiste, como lo de Cero Cálcare, de cuántos libros hay de Alcatena. Hubo menos este año. Hay 4. Están, obviamente son casi todos Rescate, menos 2 de Utopía. Uno. Son 2 de Utopía, que es la edición de Macabre y la Fortaleza Móvil y el Mundo Subterráneo. Sí. El quinto libro de Doctor Paradox y uno que sale hace muy poco, que es Los Cuatro Reinos. Que sacó Estrella Revolver. Bueno, con guión de Mariano. De verdad tenés que los de Dolores, que son como el spin-off, bueno, ¿viste? Sí, y bueno, hay tres publicaciones de Dolores. El Alcatenaverse, claro. se ramifica. Si sumamos los 3 libros que está sacando Dolores, que fue Las Locas, de autopublicación. Uh-huh. La Señora del Quinto C, que fue una revista que publicó Deriva. Y Lovecraft y Edito, que es una reedición que hizo Histerética. Histerética, ahí tenés 3 libros. Entonces ya tenés ahí en total 7 libros de apellido Alcatena. Claro. Yo creo que, lo más destacable del año fue, primero, el quilombo que armó OVNI con Quiero Ser Campeón Mundial. Esta historieta de Escaloneta Exploitation. Conté 3. Hay 3 o 4, sí. Conté ese. Escaloneta Exploitation, escrita por Lucho Saracino y Mats, que es Matías Timarchi. ¿En dónde hubo quilombo? Con un gran elenco de dibujantes. Vendió bestialidades, vendió más de lo que vende cualquier título de DC o de cualquier cosa de las que publica OVNI en Argentina. Ojalá sea un impulso para que empiecen a apostar un poco más por la historia de Argentina y no sacar una vez por año uno de Salvador Sanz y nada más. Me gustaría saber dónde se vendió eso. En la Feria del Libro hizo un hecatombe nuclear. Claro, ahí está. Porque en comiquerías, bueno, ahora se fue justo Mati, que también trabaja en comiquería. Digo, nosotros lo vendimos. Sí, o sea, y yo te puedo dar fe también que una comiquería donde suelo ir me dijeron lo mismo. No es un libro que hayan vendido. O sea, pero consta por las cosas que dice el editor que vendieron fantastillones. Ojo, capaz que hay cosas de OVNI que llegan a librerías posiblemente y a en esos lugares. Sí. Y de hecho, también se venden a sí mismos en online. Así que también. Claro. También puede ser por ahí. El lanzamiento fue en la Feria del Libro y fue brutal. Claro. Fue furor. La gente se agolpaba a comprar el libro de la historieta del mundial. Un elenco de dibujantes de la puta madre. No, está bueno el libro. Hay grosos tipo el Bruno, Ariel Olivetti, Max Aguirre. No sé, no vamos a terminar nunca de nombrarlos. No, son un montón. Una bestialidad. Son un montón. Así que muy impactante el proyecto. No lo leí, no me interesa lo más mínimo. Pero muy notable el impacto. Las Calonetas Protection también dejó libros que uno llama Las Asombrosas Calonetas. Sí, que malísimo, es el rip-off del... Malísimo. El otro libro, igual que el de Obrin, no los voy a leer porque no me interesa. O sea, el fútbol, la gracia para mí tiene dos. Jugarlo y verlo. Sí. Leerlo, no sé, ese tío, capaz un fan de Subasa me decís, sos un hijo de puta. Pero sé que a mí Supercampeones nunca me llamó demasiado la atención. Después salió de ahí en tiempo de descuento de Cristian Blasco y Valentín Guerrieri, Elegimos Creer, que es como un diario. Sí, no es una historia. Bueno, es un... qué sé yo, está dibujado. Sí. ¿Qué ibas a decir algo, papá? No, y te decía que para mí fue un año increíble en materia de rescates editoriales. Lo que se hizo este año en Argentina. Sí. O sea, apareció un libro que recopiló por primera vez planchas de Quino que no estaban recopiladas. Un libro que recopiló 80 páginas de Inodoro Pereira que no estaban recopiladas en el libro. Apareció todo Don Pascual de Roberto Battaglia en dos libros. Eso es una locura. Hechos por la Biblioteca Nacional. Salieron, como decía Gonza hace un rato, reediciones de La Fortaleza Móvil y de Macabre de Quique el Catena, que eran obras que nadie tenía ni encontraba por ningún lado. Se recopiló todo el Necrodamus de Oestergel y Lalia en Do Editores. Todavía no, falta un libro. Falta un libro. Salieron, pero ya tenés... No, en realidad ni siquiera faltan dos. O sea, objetivamente, uno sale ahora. Lo de Oestergel ya terminó. No. Bueno, en los dos primeros tomos creo que todo... El primero salió casi a fin... No, un poco más antes de fin de año. Y el segundo sale ahora. Ya salió, pero... Ya salió, yo ya lo vi. Hay un libro de Lalia y Oestergel reciente. Se recopiló... se rescató Tigre Hotel de Pablo Zweig y Mario Rubloni. Sí. Se rescató Crisé de Manuel Morini y Coso, ¿cómo se llama? Alfredo Falucci. Muñones está sacando cosas de García Seijas, de Walter Slavich, de Merigi, de Lucho Libera, de Alfredo Grassi. Un montón de material de rescate que está saliendo increíble. Sí. Eso es muy, muy importante. También se están descatalogando obras a lo pavote, que los editores te dicen, no, esto la verdad nunca lo voy a volver a editar, ¿no? Por ejemplo, anda a buscar Eden Hotel, que salió hace 7 o 8 años, 6 años, no sé, una obra maestra de Greenbaum y Gabriel Hipóliti, se agotó y el editor te dice, no, esto hoy es inviable. Hoy es inviable. No se puede volver a sacar. Pero bueno, y el gran misterio, ¿no? Entre todas estas reediciones y rescates de los que te estoy nombrando próceres, porque te nombré Oestergel, Quino, Fontana Rosa, Lalia, no sé qué, ¿dónde está Robin Hood? ¿Por qué carajo no se recopilan en Argentina las obras de Robin Hood? Que es algo que vendería siempre fantastillones de ejemplares porque sigue teniendo una hinchada enorme Robin Hood. Lo constatamos todo el tiempo cuando salió el libro de Diego hace un par de años. Bueno, todo el tiempo se constata el impacto que sigue teniendo Robin Hood en el mercado. Sin embargo, es uno de los grandes ausentes, incluso en un año en el que se laburó enormemente el tema de del rescate de material de otras épocas. También dentro del rubro de rescates hay que, me parece, destacar la labor de OVNI con las obras de Dante Quinterno. Sí, las claro. Ediciones coloreadas. A mí no me gusta el formato me parece que se los eligió el enemigo, pero el laburo que están haciendo está muy bueno, re-rotulando, coloreando y volviéndole a presentar a un público nuevo las los clásicos de Patoru Su, Patorucito, Isidoro, etc. Sí, a mí tampoco es lo que más me gusta, digo, lo que se está publicando, digo, la selección no es lo más copada, pero está bueno que se edite, qué sé yo. Que haya Patoru Su en las librerías, boludo, es un montón. Sí, o sea, sí. Es algo importantísimo dentro de la historieta argentina, que no está, no es copado que se pierda. Sí, o que vos le digas a un pibe de 16 años, ¿sabés quién es Patoru Su? No, no tengo la más puta idea. Bueno, hijo de puta, ahí tenés, ¿entendés? Totalmente. Sí, ese nivel está bueno. Sí, está buena la colección, pues está dividida en Patoru Su y Patorucito. Y a Isidoro, que Isidoro. Es lo mejor de todo. La cagada es ese formato. El formato le cae mal a las tiras de Quinterno. No es el formato que había que elegir. Pero bueno, se vienen más rescates. A principios de año, Black Cat había prometido uno de Carlos Trillo y Alberto Brecha que nunca llegó a salir. ¿Se acuerdan? No. Bueno. Viajero de Gris. Viajero de Gris. Sí, bueno, todavía no, no llegó. Bueno, a ver, Hotel de las Ideas también me acuerdo, prometió como casi 20 libros, sacó 10. Sí. Un número bastante bueno, de todas formas. Sí. Pero bueno, de sí. Vuelta. Bueno, Muñones está por sacar La Soldadera de Walter Slavich y Enrique Brecha. Este año no habían salido, creo, reediciones de material de Enrique Brecha clásico. Sí, sí salió Lovecraft, que es un libro de hace 20 años que hizo con Keith Giffen sobre la famosa el tratamiento de película que habían hecho Hans Rodionoff y John Carpenter. Eso por fin tuvo edición argentina. Pero, bueno, nada. Hay un montón de material que se está rescatando. Eso me parece súper, súper importante. En materia de editoriales, bueno, algunas laburaron un montón, otras llegaron hasta donde pudieron, otras prácticamente desaparecieron, otras se dice que están desapareciendo en este preciso instante. Barro, por ejemplo, es una editorial que aparentemente no va a seguir. No sabía eso. Sí. Guay. Por motivos personales, más que nada, no tanto de economía. Mira que sacaron el año pasado con librazos. Y este año sacaron un librazo, como fue Aquelarres de Pato Oliver. Ah, lo tengo ahí para leer antes. A mí me gustó muchísimo. Antes de que cierre mi año en febrero. A mí me gustó muchísimo Aquelarres de Pato Oliver, lo recomiendo, sobre todo a los fans de X-Men. Uh-huh. Les va a gustar muchísimo. Sí, tiene mucho onda de X-Men. Esa sensación medio, ¿no? Como que yo estoy pensando que fueron pocos libros, a diferencia de otros años, o tal vez no importa. Pero eso, ¿no? Mate el Mensajero también creo sacó dos libros. Mate el Mensajero sacó el de Nacha. Y una más de la colección. Y una de la colección de historietitas, que va muy lento. Eso. Pero como que es ahí como uno o dos libros. Bueno, Barro también, Barro sacó. Creo que solo el de Pato. Y fin. Y alguno más probablemente. El Estudio Mafia sacó bastante. Bueno, hay varios. Y también son editoriales chicas, digo. Hay muchas editoriales. Hay más editoriales chicas de las que vamos a poder nombrar de acá a las 10 de la noche, boludo. Y son editoriales donde los editores no viven del editorial. No, por supuesto que no. Eso te, el famoso editor de fin de semana. Eso te asesina. Cuando un editorial no es una empresa que le garantiza el sustento a quien la tiene, y bueno, editar no es prioridad. No, digo, por supuesto que no. Y más cuando implica un riesgo enorme, ¿no? Porque hay que agarrarle una imprenta, hay que meterse en unos quilombos bárbaros. Sí. Igual hay que destacar las editoriales, destacar las editoriales que sí se pusieron las pilas y sacaron un montón de títulos. Sí. Bueno, Gonza decía 10 libros de Hotel de las Ideas. Es un montón. Locorrabia creo que sacó más. Increíble, un gran laburo. Las dos apostando bastante por material de autores extranjeros. Sí. Locorrabia metió Laerte, metió John un Martens. Autor belga, este Mertens, metió varias papongas. Javier Olivares. Javier Olivares, excelente. Bueno, Hotel de las Ideas, perdón, me está dando una serie. Metió vivo. el de Lovecraft, metió Mónica, el de Jeff Lemire y el de Mónica Dan Klaus, que es un hecho histórico. Casi para celebrar que salga un libro en pseudo simultaneidad con su publicación original, que hubo un mes de diferencia. Sí, ya lo había hecho Ibrea y Omni con otros títulos, ¿no? Sí, pero con títulos que ya están pensados de esa forma más global, digo, no sé, ese cómic de Batman. Está pensado totalmente global. Bueno, pero nunca tuvimos una edición de Klaus en Argentina. No, lo histórico es que se editó Daniel Klaus en Argentina. Claro. O sea, después si es Mónica o Pindongo o si salió 10 días o no, no importa. Es Daniel Klaus en Argentina, sí. Por primera vez es una bestialidad. La ERTE en Argentina, ¿entendés? Son cosas que eran impensadas y que hoy son realidad. Vos el rescate de Jeff Lemire de Essex Country. Essex Country, gran obra para tener editada en Argentina. Bueno, ojalá el año que viene vuelva El Gato del Rabino. Ojalá, bueno, se sigan publicando obras grosas de autores extranjeros en nuestro país, porque enriquece nuestro mercado y enriquece nuestra cultura comiquera, que es lo más importante, tener acceso a todas esas cosas. Ojalá es buenísimo, sí, Utopía saque los libros de Black Sad que todavía no sacó. Ojalá le vaya muy bien a la nueva edición de Corto Maltés que va a salir en Argentina, que plantean como colección completa, sacar todos los tomos. Bueno, ojalá todo eso realmente funcione, a pesar de todo, y que le sigan dando cabida a los autores argentinos, porque siguen apareciendo. Y siguen apareciendo autores argentinos que vos no conocés y de pronto editan su libro en la editorial, yo mismo, en la editorial Do It Myself, y son buenos. Y ahí aparecen talentos loquísimos de la nada. Sí, o en editoriales, sí, sí, sí. O en editoriales más chicas, sin ser ellos mismos, sí, también, y la rompen, digo. Sí, sí, sí. Es muy notable lo que está pasando en Argentina. El tema de la gran diversidad que hay en el mercado. Capaz no es el mejor momento en ventas, pero en cuanto a ofertas, yo creo que nunca vi tanto y tanta variedad. Después la calidad, por supuesto, es discutible, cosas que me gustan, a vos te pueden no gustar, etcétera. Pero sí, el problema más grande creo que es ese que decís vos, que no es un momento de oferta por temadita. No, es un momento en que hay una enorme oferta a la que la demanda no puede acceder. Bueno, es lo que estoy diciendo. Claro. No me corrijas sin ser lo mismo. Todo bien. Lo quería expresar de la manera más clara posible, que es que hoy es imposible que la demanda se ponga al nivel de la oferta, digamos. Están saliendo... Y decían que salieron 163 títulos de autores argentinos. Son demasiados, son más de 10 por mes. Son, digo, 150 más de los que compró cualquiera. Obvio, digo, no puedo comprar. No, todos los que salieron. 10 libros de autores argentinos por mes, digo. Sí, es un montón. No. También contemos para. Incluso dejando de lado esa cosa que dice Andrés, que es: este me gusta, este no, este me gusta, este no. Después hay un factor que decís: este libro que me gustó está, como Gualicho Solotero, está 25 lucas. Y decís: y por 25 lucas me compro aquel, me compro aquel Arres, me compro alguno que sacó Rabdomantes, sí, alguno de Hotel, y cubrís un ahora montón. Están todos muy salados, si todo lo que gusto, esa color se fue a la mierda. Sí, todo vale más 10 lucas. Si tenés un gusto más clásico, bueno, Muñones te editó Juan Sanotto, no sé, hay mucho para elegir. Bueno, yo terminé de editar el Gilgamesh de Ferrari y Lucho. De Lucho se editó bastante este año, pues entre Doello y Muñones sacaron mucho. Sí, sacaron mucho. Del Alia también salió bastante este año, porque está reeditando Muñones una época de Necrodamus, Doello otra época de Necrodamus, y de otras editoriales más chicas editando cosas más nuevas del Alia. Así que del Alia también este año salieron muchas cosas. De Emilio Valcarce, que venían saliendo muchas cosas este año. Fía también del Alia este año. Sí. De Valcarce salieron un poco menos, pero siguieron saliendo varias cosas. De Alcatena ya lo nombramos. De Chanti, por supuesto, sigue habiendo muchos libros porque vende fortuna. El número 20 de Mayor y Menor. Un 20 hito, años. Un hito también. Un hito que Mayor y Menor haya llegado a los 20 libros. Una serie de enorme popularidad entre los chicos de todo el país. Gaturro creo que va por el 39, para que se den una idea. ¡Qué horror! Sigue vendiendo esa poronga. Y recién ahora Nick conoció la Cunnington. Sí, ya me gusta que Nick ya tiene más repercusión pelotudeando en redes que dibujando historietas. Eso me parece importante. Porque hace cuánto que no dibuja. Bueno, digo, generando historietas, digámosle. ¿Hace cuánto que genera una historieta? Todo el tiempo. No, nunca. Todos los días sale un gaturro nuevo en La Nación. Sí, pero a nadie le importa. Por eso te digo, ahora tiene más repercusión pelotudeando. Hablando de repercusiones, hay obviamente sus momentos de gloria y momentos polémicos en la historia argentina. Para hacer algo lindo, a medias, porque lo que también le conté a Andrés, que lo vi, la contratapa también es la cosa más deprimente que hay hoy en día, pero volvió Maitena. Volvió Maitena a dibujar después de 17 años. Que es algo celebrable, lástima que es el peor momento de la contratapa de Clarín. Sí, claro. Pero, qué sé yo, es bueno ver a Maitena ahí laburando. Sí, ojalá le dure poco el laburo y Clarín se vaya al descenso ya, también, ¿no? Mierda. Pero bueno, está también María Verónica Ramírez con sus viñetas de Monstriña, está el Maestro Crist, está Sendra, bueno, siguen reeditando viejos, o cosas que ya estaban hechas antes de que muriera Tabaré de Diógenes. Diógenes. Sí, qué sé yo. Va a seguir 10 años más. Así que bueno, nada, sería una lástima que desapareciera Clarín por el laburo que le da a los profesionales. Está el Niño Rodríguez con sus chistes en la página de editorial, dos o tres. Sería una pena que esos laburos se perdieran, pero sería muy lindo ver a Clarín desaparecer para siempre. Sería el gran aporte de La Libertad Avanza a la historia argentina. Sí, sí. Hacer mierda ese diario hijo de puta y nocivo. Un saludo a la familia de Herrera de Noble. Sí, sí, sí. Sí, sí. A los que les siempre deseamos. Las queremos. Y a Héctor Mañeto también le deseamos la muerte más dolorosa posible. Hay un, como siempre, muchísimos pendientes en la historieta argentina. Falta un montón. Este año prácticamente no han aparecido libros sobre historieta argentina. Sobre el cierre del año anterior salió el de Héctor Torino, del amigo Luis del Popolo. Pero este año no han aparecido libros de texto, gente que reflexione y escriba sobre historieta argentina. Pero han salido buenos libros, eso nos pone contentos. Librazos. Cosas que no creíamos que iban a salir, que yo, Tierra de Nadie, yo tenía la edición mexicana convencido de que nunca iba a salir en Argentina. Salió una edición argentina de una muy linda antología de historietas de Roberto Barreiro y Edu Molina. O sea, hay muchas cosas para recomendar. El último de Paolo Pinocho, el animador de Juan Ungo, el gualicho de Sole Otero, el Castillo Rojo de Santis y San Juan. Salió un papel Xira de Mauro Mantella y Diego Giribaldi, sí, que todos lo habíamos leído online o en inglés. Había salido en Comic Books en Estados Unidos y no se había publicado nunca en castellano. Bueno, salió una edición excelente de Black Cat de esa obra. Aquelarres de Pato Oliver, ya lo nombramos. Un montón de cosas salió. La gran estaca de Tony Ganem. La gran estaca de Tony Ganem me pareció brillante. Vi que te subiste a la Ganemneta a último momento. Me pareció brillante. Genial, genial. La estaba leyendo antes de venir para acá. Me pareció buenísimo. Un tercer tomo del último recurso de Lubrio y Kundo Crunch. En teoría el último. Ojalá que no. Salió un montón de cosas muy buenas. Ojalá se mantenga este ritmo. Sí, sí. Estoy hablando como cholaquiana, así todo pausado. Lo escuché 9 horas. Mariano, la concha de tu hermana. Un abrazo grande. Ojalá se mantenga este ritmo de lanzamientos. Por supuesto, enero y febrero van a dormir las editoriales como hacen siempre, ¿no? ¿Se acuerdan que existe el año cuando se les viene encima la Feria del Libro? Uh-huh. O la crack, o las fiestas, pero que sigan saliendo cosas así a este nivel de grosor. Sé que van a salir cosas alucinantes, se viene el de Frank Momo en Historieteca, se vienen cosas muy zarpadas. Bueno, Historieteca este año metió Tacuara, metió el cuarto libro de La Caja, metió uno de Masitelli con Sergio Ibáñez, que me gustó mucho, que se llama Los Malditos. Rescató Parto de Nalgas. Parto de Nalgas, que era una historieta medio perdida, porque lo había sacado una editorial uruguaya en el 2016, creo, una editorial que ya no existe más, si no me equivoco, en Uruguay, Dragón Comics. Así que gran laburo el de algunos editores que, a pesar de todo, siguen tirando grosos lanzamientos. Primavera Revolver sacó el libro Mirame, de Agrimbau y Tomás Aira, que había salido online en un blog, creo, de alguna página por milenio. Sacaron bocha de libros. Plus la antología que sacan todos los años. El libro de Primavera Revolver con un montón de autores mezclados ahí, con autores jóvenes, autores consagrados. La verdad que el panorama, a mí me gusta lo que veo. Yo voy cada tanto a 2 comiquerías o 3, siempre las mismas, a comprar historieta argentina, voy siempre a la fábrica, obviamente, y me encuentro con una variedad de cosas realmente muy zarpadas. Siguió saliendo Roca y Gervasio, Pioneros del Espacio, la mejor serie de la historieta argentina. Gloria absoluta. Hotel de las Ideas rescató los libros de Dora que habían quedado perdidos cuando los descatalogó Común. Sí, sí. O sea, hay mucha merca grosa. El gran problema es lo que decíamos antes. La demanda no está en condiciones de empatar con la oferta. No. Entonces salen muchos más títulos de los que cualquiera puede comprar. Son 50 títulos que te interesan contra 10 que podés comprar. Sí. Y aún así, creo que el ejemplo de Cosmonauta es un ejemplo, valga la redundancia, de qué se tiene que hacer cuando sos una editorial que te publiques a vos mismo. Más allá de que obviamente sacan los libros de ciencia ficción, que están bastante buenos. Leí 2 que me han gustado mucho. Solamente sacan cosas de Mosquito Reggiani. Metieron un cómic de Iván Salazar. De Fabián Salazar. Para chicos. Pero bueno, obviamente es una editorial que está pensada para sacar Rocky Gervasio y cumplir la meta de los 42 tomos que en teoría van a sacar. No sé cómo harán, no sé qué tienen, si quién los banca, pero es un ejemplo de Elon Musk. Claro, Jeff Bezos. Como es un gran ejemplo de prosperidad, de cómo meterse un... No sé si el ritmo o agenda, que es una buena forma de publicar huevo sin volverte loco. Pues sí, principalmente huevos. Sí. Además está en poquísimas comiquerías del país el material de Cosmonautas. O sea, no es sí, algo sí, que no está es fácil en todos de lados. Conseguir. No es Locorrabia o Telo Historieteca que están en todos lados. Son cosas que hay que ir a buscarlas especialmente, ¿no? Pero alta merca lo que están haciendo sí, Mosquito sí, sí. y Reggiani. Alta encanta. Merca. Muy, sí, sí, muy grosos. Muy grosos. No sé si alguien quiere agregar algo más de Historieta no. Argentina de este año. Yo creo fue... yo voy a seguir llorando que no hay eventos grandes en Campo Buenos en Aires. En Buenos Aires, totalmente. Este año lo sentí más porque no pude ir a Rosario. No llegué sí, con los no llegué con los números a último momento para irme de garpe. Y fue tipo, la concha, nada, quiero un evento acá ahora. Sí, bueno, yo estoy en condiciones de anunciarles un evento que se va a hacer en Buenos Aires los días 16 y 17 de marzo. Aquí estamos vivos. Sí. Hay que ver si llegamos vivos. Sí, mi ley, no. Pero estamos... La ley del punto final. Reformulando la ceremonia de entrega de los premios Cinder para que sea un evento que dure 2 días. Oh, bien. Abierto al público con una feria de editores y con actividades muy copadas. Se va a hacer en el Teatro Mandril, que lamentablemente confirmó su cierre para junio. Mufadísimo. Ya lo están desmontando, pero nos lo dan para el 16 y 17 para hacer ahí. Bueno, pues falta para junio, menos sí, mal. Para hacer la entrega de los Cinder. Que viene y que mal. Que viene y que mal. Pero bueno, es la primera vez que vamos a intentar esto. Después quizás el año que viene, cuando ya no esté el Mandril, lo podemos hacer en algún otro lugar. La idea es hacer un evento en Buenos Aires que gire en torno a la entrega de los Cinder, pero que tenga también otras alternativas. Qué triste, porque es como un fin de una era. Digo, ya terminó Dibujados, que sus últimas ediciones fueron ahí. Sí, y bueno, y justamente Dibujados también se dejaba de hacer ahí porque el Mandril parecía que iba a cerrar. Después lo levantaron, zafaron, pero bueno, se ve que al final no. Tiene fecha de vencimiento el Mandril, es en junio. Qué triste, porque es un lugar divino. Hermoso. Sí, muy lindo. Muy lugar, cómodo, muy, muy acogedor. Así que bueno, el panorama en materia de eventos para mí se va a ver en eventos chiquitos, de estos que se están haciendo a poquito. Ahora, en enero, hubo uno en el... Ah, en la Manzanas Luces, en San Telmo. Sí. Después serán los Distrito Comics, esos eventos más pequeños. Y en algún momento se pegará el salto o no. Yo creo que también la situación del país no es la que más estimula este tipo de cosas. Pero por otro lado... Si los editores sienten la puntita entre las nalgas, ¿entendés? De que les bajan las ventas en las comiquerías, de que les bajan las ventas en las librerías, de que les baja la venta online y que encima no hay eventos, capaz se ponen las pilas de una puta vez y generan un evento los propios editores, que es lo que tendría que haber pasado hace ya muchos años. ¿La EditorCon? La Ficomic, la que organiza el Salón de Barcelona en España, que no es otra cosa que una asociación de editoriales. Ah, mira. ¿Entendés? O sea, es... Básicamente, que las editoriales se agrupen para generar un evento no es una quimera, no es un delirio. Sucede en España hace más de 40 años y les va muy bien. Entonces, tiene el problema de lo que decimos recién. Los editores son editores muy part-time y no tienen tiempo para armar reuniones. Ya debe ser un parto, son una editorial como Hotel de las Ideas o Locorrabia, que son bastante grandes, para encima tener tiempo para armar un evento. Por eso. Es mucho. Claro. Nadie pretende que los propios editores se pongan a armar el evento. Tienen que contratar gestores culturales, obviamente. Aparte. Pero digo, darle... Es un gasto más. Forma, no es un gasto, es una inversión. Darle forma a una agrupación de editoriales que se ponga como meta tener su propio evento en la ciudad de Buenos Aires o en alguna otra ciudad del país, no importa cuál. Es algo que en algún momento medio que existió la agrupación de editoriales... Pero no con resultados de los que... Creo que nunca se juntaron para hacer un evento. Por digo, eso, lo más parecido a algo copado que salió de una agrupación de editoriales fue la distribuidora Che, me parece. Claro, bueno, ponele, ahí está. Después el resto falta un montón. Sí, y de vuelta. Y estaría muy bueno que las editoriales se pusieran la camiseta y decir, pará, vamos a hacer nosotros un evento de historieta, ¿entendés? Porque queremos mostrar lo nuestro y no nos alcanza con el lugar que te da la Feria del Libro, la Fed o la puta Comic-Con de mierda, ¿entendés? Mm. O sea, necesitamos algo donde tengamos más protagonismo y donde podamos hacer algo... que nos dé más rédito. Bueno, ojalá suceda. Mientras tanto, bueno, desde los premios Cinder estamos aportando este pequeño espacio. Hay que ver si el humor social de estos meses da para llegar también a algo más, ¿no? Claro, capaz que el 16 de marzo... No es un momento fácil. Capaz que el 16 de marzo estamos combatiendo contra tanques militares en la calle como los chilenos en el 2019. Andás a ver. Por eso. Hay que ver si el humor social acompaña a todas estas cosas. Que pedimos de la comodidad que, ojo... Exactamente. Está bueno que ocurra lo de los premios Cinder. Pedimos desde la comodidad. Esa es una bueno, pero... Sí, qué sé yo. Esa es una realidad. La realidad es otra y fea. Digo. Vamos a ver qué pasa también con la Biblioteca Nacional, ¿no? Si sigue teniendo la posibilidad de generar publicaciones, muestras, espacios para charlas y demás. Sí, sí, sí. ¿Viste? Qué sé yo. Sí, estamos en un momento cultural, más allá de la guita, complicado porque quien está en el poder le chupa un huevo no, a la cultura, no le encanta claramente. La cultura. No, sabe, no sé si sabe lo que es la cultura. No, seguro que no. Yo creo que no es que le chupa un huevo, es que está dispuesto a destruirla. Que te chupa un huevo es no darle pelota. No, esto digo, es decir, no sirve, hay que desfinanciarlo. Exacto, desfinanciarlo es activamente hacerlo mierda. Digo, que te chupe un huevo es lo que hacía Macri. Entonces a Macri le chupó un huevo. Igual, obviamente, eso trajo la desidia, trajo que cerraran un montón de centros culturales y un montón de cosas. Este tipo no, este tipo activamente dice, no, todo esto se va a cerrar y hay que hacerlo mierda. Son gastos chotos que exacto. No, no. El pasar historieta va a ser la exhibición de trajes de cosplay de Lía Lemoyne. Sí, sí, más o menos. Dios mío. El ministerio del cosplay, te voy a poner. Claro. Bueno, y finalmente, no sé si nadie tiene nada más para aportar, yo... Quería volver al tema de las polémicas y las escandaletes y picanteadas ridículas como las que ya hablamos con el chaqueño hace un rato que tenían como centro a Mark Miller. En este caso, lo que pasó fue que el 8 de junio, si no me equivoco, sí, salió en la contratapa de Clarín una tira de Es lo que hay, la historieta que hacía Horacio Altuna, que la siguió haciendo hasta septiembre más o menos, después se retiró. Sí. La del Coricet. Exactamente. Claro. Donde apareció un personaje. Pasaron tantas cosas, fue en otro país. Sí, totalmente. Éramos felices, no lo sabíamos. Fue en otro país. Donde apareció un personaje que hacía un chiste diciendo, sí, yo soy Ñoqui del Coricet. Ajá. Se armó un quilombo bárbaro, salieron gente muy respetable del Coricet a decir cómo podés decir esto, qué sé yo. Nada, no se entendió que era un chiste, no, que es un personaje que ya venía en esa tira haciendo chantadas y mintiendo y tirando fruta a los demás personajes, se leyó fuera de contexto o dentro de un contexto que no se entendió bien. El propio Horacio dijo, probablemente yo me haya equivocado en la forma de narrar la anécdota esta puntual, pidió disculpas por el malentendido, pero no es que Altuna se haya puesto en contra, sí, de la actividad científica del CONICET, ni mucho menos. Es que se entendió para el orto un chiste porque se leyó una tira fuera de contexto. Una tira que, digámoslo, tampoco era ni buena ni graciosa, ¿no? Era una cosa que hacía Horacio todos los días medio para zafar. De vuelta, este termómetro social es, en ese momento de preelectoral, donde obviamente, de vuelta, este gobierno que acaba de ganar tiene una visión de la ciencia, de la cultura, completamente negativa. Obviamente se van a agarrar de cualquier cosa para perder a lo que es en este caso el CONICET. ¿Qué pasa? Obviamente sectores más progresistas que están completamente en contra de esto van a ver cualquier cosa como si fuera una amenaza, desconociendo no solo el contexto donde se la tira, sino el contexto de quién lo hace. Sí. Uno sabe que Altuna, no sé si es peronista o qué, pero te das cuenta que no es un tipo del otro lado de la grieta. Altuna toda la vida militó en partidos de izquierda. O sea. Bueno, no lo sabía. Y hay además más razones. Si no entendés de quién es el personaje de la tira, quién, y sobre todo quién es el autor, no podés decir que esto obviamente es un mensaje contra el CONICET. Se puede confundir también por el medio en el que sale, ¿no? Porque por supuesto, dentro del diario Clarín debe haber habido editoriales contra el CONICET, seguro. Totalmente, escritas por ignorantes, sí, de mierda, que decían, ¿cómo puede ser que CONICET investigue, no sé, sí, historietas, ¿no? O lo que sea. Bueno, perdón, te interrumpo porque esto también es parte de la polémica. Un artículo que hizo Facundo Saxe, sí, llegó en el culo, llegó, de Batman. En la nueva Batman. Llegó al debate de vicepresidencia. Sí. O sea, hasta ese punto es una casa de brujas, sí, que cualquier cosa que tenga que ver con esto, te la van a atacar. No lo conocemos a Facundo Saxe, pero nos solidarizamos con él. Es terrible, ¿no? Lo que pasó. Aparte, lo acosaron virtualmente, publicaron dónde vive, todo el tipo, le rompieron las pelotas a alguien que no se lo merece. Yo no lo conozco, nada, pero digo, escribió un texto me parece científico. Perfecto que dentro del CONICET haya gente que investiga la historieta, que escribe sobre historieta y que piensa la historieta desde un lugar, sí, científico y no desde la desde el chapuceo y el envío de frutas en mal estado que hacemos nosotros todo, claro, el tiempo. Yo no consumiría un libro escrito por un doctor en ciencias de la chota del CONICET sobre, sí, Batman. Te aburrís, claro. Porque me aburro, me parece árido, me parece estéril. No está mal que exista. Pero me parece perfecto que exista, me parece que el Estado lo financie en su investigación y en su. Porque es pensamiento crítico, sí, es labor científica. No se puede ir en contra de eso sin ser un burro, un libertario. un libertario, un equino del conocimiento. Así que bueno, nada, la polémica de Altuna versus el CONICET, mal parida desde el primer momento. Por suerte Altuna puso paños fríos, salió a explicar, dijo si hace falta, o sea, se dio cuenta que a pesar de no haber hecho las cosas, entre comillas, mal, hacía falta una disculpa, una aclaración, la brindó. Creo que se aclaró el tema. No creo que nadie considere a Altuna un enemigo de la ciencia argentina ni del pensamiento argentino. Pero nada, fijémonos una vez más cómo una tira supuestamente cómica puede ser disparador de una polémica quilombera en un momento, como decía Gonza, teñido por un clima electoral bastante picante y que... Bueno, tuvo repercusión en un montón de medios que se enteraron ese día que existía la tira de Altuna. También. ¿No? Que estaba hace 10 años o más en Clarín. Y nunca nadie le había dado pelota. Pero metes un chiste sobre ñoquis en el CONICET y se te arma un quilombo bárbaro y estás de nuevo en el ojo de la tormenta. En fin, Altuna tiene una larguísima lucha contra la censura en la época del Loco Chávez, incluso en la época del Nene Montanaro ya había hecho chistes con ñoquis de distintas instituciones y nunca se había armado un quilombo así, pero bueno, acá estaba muy susceptible esta gente del CONICET precisamente por los ataques que venía sufriendo desde sectores a los que no le interesa que se piense ni que se investigue en Argentina. Yo creo que con esto estamos. Sí. Más que suficiente. Cubrimos polémicas, cubrimos puntos altos. Tres puntos horas, bajos, ¿no? Más. Más un poquito, más. ¿Qué más sé no sé. Bueno, recorrimos distintos países, recorrimos Papá, distintas guarda cosas. Guarda el cuaderno para el año que viene. Ya se me está por acabar, no sé si llega el año que viene. Lo tengo desde el 2017, este cuaderno. Acá nació la Comiqueando Digital en este cuaderno. Acá todas las primeras anotaciones de la Comiqueando Digital están acá. Y no querés saber qué más había notado. Sí, no. No me acuerdo de dónde estábamos, pero ya encarando como la despedida, ¿no? Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias entonces a todos los que escucharon hasta acá. Prometemos, por supuesto, un nuevo año repleto de novedades y de cosas lo más copadas posible dentro del universo de Comiqueando. Es el año de nuestros 30 aniversarios. Vamos a ver qué hacemos para festejarlo. No es fácil porque ya hemos festejado tantos aniversarios. Tenemos tanta trayectoria acumulada para bien y para mal que ya no se nos ocurre nueva forma de festejarlo. Ropa interior en eBay. Ah, claro. Eso estaría bueno. Sí. OnlyFans. OnlyFans, sí. En OnlyFans, claro. Y bueno, seguimos en la brecha después de 30 años, casi 30 años ya de laburo. Qué ganas de vamos jugar. A tener nuevos podcasts el mes que viene. Vamos a tener secciones y columnas nuevas en la online porque están terminando varias de las que teníamos. Vamos a tener dos números nuevos de la revista digital. Vamos a tener seguramente algunas novedades en el canal de YouTube y seguimos generando contenidos para todos ustedes que nos bancan y nos apoyan. Me sigue saludando gente en los boliches cuando salgo a la noche a atorrantear. Gente que se saca fotos conmigo como si fuera una celebridad. Vos sos el viejo ese que sí, habla sí. De cómics en YouTube, sí. Te dicen. Les agradezco un montón, me parece muy divertido y muy copado. Y creo que no escucho la palabra atorrantear desde, no sé, está mi abuelo vivo. Boludo. Totalmente. Debe tener razón en la edad de la paz. Claro. Mis amigos y amigas con las que salimos a la noche a veces me miran como... ¿Qué es esto? ¿Por qué te vienen a sacarse fotos como...? Porque soy youtuber. Claro. ¿Qué decir? Me hice youtuber porque amigos nunca tuve. Como... Influencer. Claro. Generador de contenido. Exactamente. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. La verdad que es hermosa la banca, sentirla. Bueno, el sigue 365 cómics por año en su décimo... ¿Cuarta temporada? O 2010. Quinta, decimos quinta temporada, está empezando ahora. Sigue distinguida competencia. Sigue todo lo que ustedes se imaginen. Sí, agenda abierta. Todo. Bueno, agenda abierta se va a reformular. Vamos a inventar un formato nuevo para que sea más divertido. Así que bueno, estén más ahí. Más abierta. Más abierta. Agenda más abierta. Está bien. Por Dios. Así que nos vamos a seguir informando y divirtiendo durante todo el año. Informando acá seguro que no. No, bueno, en la página web y en el canal de YouTube hay muchas cosas de información. Así que bueno, estén ahí que nosotros los vamos a seguir acompañando. Seguir la ludoteca comiquera. Sí, vamos a estar con menos entregas, pero vamos a seguir, por supuesto. Sí, porque se nos están acabando los juegos. Es un gran problema. No hay tantos. Hay infinitos. Hay temas que no hay acá. Bueno, no los tenemos, claro. Aceptamos donaciones. Si alguien nos quiere donar un juego para jugarlo, no hay ningún problema. Entonces, vamos, estamos repensándolo. Sí, sí. Hablamos de capaz hacerla bimestral. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Eso lo tiene que terminar de definir Diego, obviamente, que es el que conduce y produce. Y produce. Pero bueno, pero sí, la verdad es que nos están empezando a escasear los juegos y tenemos que encontrar una forma de hacerlo durar. De hacer durar esto, claro. Sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Gonza, por haber estado hoy acá durante todo el programa. Fede también, todo el programa al pie del cañón. Y si yo no estoy acá, esto no sale. No sale, es imposible. Es verdad. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. El Chaqueño y Cachas ya estuvieron acá jerarquizando este programa con sus conocimientos, así como lo hacen también en el sitio web, escribiendo muy buenos contenidos. Así que bueno, nada, hasta acá llegamos. Nos vemos en el próximo podcast el mes que viene. Estamos una vez más aquí, en estas tardes de Comiqueando.